Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes, os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña. Y esta noche hablaremos de actualidad. Dedicaremos el programa entero, prácticamente entero, a hablar de nuestras expectativas sobre inminente E3 2018. Y no os preocupéis porque no nos olvidamos de la actualidad de esta semana. Hablaremos de las noticias de la semana y tendremos, por supuesto, Solz y no Solz. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Hola, Oscar. Hoy he estado viendo un vídeo, luego lo pasaron por Twitter, que es Iker de Cuarto Milenio jugando al PES. Freaker. Sí, Freaker Jiménez. Y me hizo mucha gracia, ya queréis que os diga. Además, el hombre se hizo su España favorita y de su época favorita y lo estaba viviendo ahí narrando los partidos y está bien. Pero la guía le dio una paliza buena en el primer partido. A ver, yo estuve viendo y parece ser que puso a la máquina en un nivel, el nivel pro, bastante alto y le salió Skynet y el primer partido lo jodió bastante. La máquina es cheta, Oscar. Sí, estaba compungido porque no quería que su primer partido en directo fuera una derrota, pero... Y juega el PES malo. Es el 18. Ah, nosotros jugamos mejor, ¿eh? Bueno, no lo sé. Habría que vernos delante de él. Yo creo que le damos una paliza. El hombre, como dice, lleva 20 años jugando a PES. Porque él dice que PES es de verdad, es el fútbol real. Y FIFA es un arcade que a él no le gusta. No dijo FIFA, pero... Sí, no dijo FIFA. Pero pues, si tiene pelotas, jugará contra el Complejo Lambda. Y no, porque no nos escucha, a pesar de que nos molaría, pero... Pero en fin, me gustó verlo ahí jugando al PES y está bien. Bueno, tenemos también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad y hoy tenemos mogollón de noticias de los oyentes también. Así que tenemos un programa así bastante cargadito de contenido. Hoy con nosotros no está el señor Gaspar, pero el motivo de hoy es que está malito. Está enfermo, así que le deseamos a Gaspar que se recupere. Pero sí tenemos con nosotros a nuestro compañero más peludo y más cazoide, Mono Cazoide. Y por supuesto los mandos de sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Oye, David, ¿te hizo el AREP U, el AREP U? Sí, está todo calculado. Yo soy más de Ayuken. Sí. Ayuken es mucho mejor técnica. Y el Alara también está muy bien. Yo soy de Psycho Coaster. Psycho Coaster. Y yo de Onda Vital, que es lo que hace Ryuken. Jorge es más de... Sí, exacto. Bueno, ya sabéis, poneos vuestro traje protector y además con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Bien, estamos preparados, por supuesto, para la encuesta. Señor Jorge, encuesta de esta semana. Bueno, encuesta de la semana pasada primero. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos qué otro videojuego viejuno os gustaría que tuviera análisis. Porque, bueno, la semana pasada analizamos el Tales of Berseria. Y teníamos varias respuestas. La primera era Fallout 4. La segunda, Persona 5. La tercera, GTA 5. La cuarta, Yakuza 0. La quinta, Halo 5. Y la sexta, el Mono Cazoide versus Galletamán. Y bueno, en último lugar tenemos con un 4% de los votos un empate entre Persona 5 y Halo 5. Parece que estos juegos pues no han tenido mucho éxito entre nuestra audiencia. Con un 13% de los votos, el siguiente es el Mono Cazoide versus Ninja Galletamán, que ha conseguido un resultado bastante malo, teniendo en cuenta que es el Mono Cazoide. En tercer lugar, con un 22% de los votos, el Yakuza 0. En segundo lugar, con un 26% de los votos, el GTA 5. Y en primer lugar, ganador de la noche, con un 30% de los votos, el Fallout 4. Joder. Y la gente votó a Fallout 4 porque Víctor dijo que no se pasaba el juego ni de coña. Que pasaba de... Víctor y yo. Está bien, chaval. Y era por llevar la contraria. Muchas gracias, chavales, pero no voy a jugar. Yo lo siento mucho, pero tampoco. A ver, es que el Fallout 4... Es pocho. No, no, hay que decir que es un poco coñazo. Yo ya dije aquí que a mí, vamos, ni de coña. Entonces tendré que hacerlo yo cuando me lo pille dentro de... 20 años. El tiempo que sea. Algún día. Nadie se acordará ya de eso. Yo creo que sí. Fallout 5 ya hablaremos de él. Jorge, encuesta de esta semana. Bueno, pues esta semana, aprovechando que tenemos el debate pre-E3, os preguntamos, ¿quién creéis que hará la mejor presentación del E3? Y tenemos un montón de respuestas. La primera, Sony, Nintendo, Microsoft, Bethesda, EA, Ubisoft, Devolver Digital, el PC Gaming Show y, bueno, luego tenemos Square Enix y el Mono Cazoide va de enviado a hacer entrevistas. El Mono Cazoide que... pues es nuestro enviado especial, porque como no hay que pagarle hotel ni nada de eso, porque, no sé, que se busque la vida. Él duerme en la calle. Sí, duerme al lado de los cubos de basura. No tiene problema. Se le manda en una caja de cartón y luego a partir de ahí, pues que se busque la vida para conseguir imágenes. De hecho, va en barco y ni le pagamos el pasaje. Es él el que se infiltra ahí en las bodegas de un carguero de estos y va ahí metido. Bueno, pues queremos saber qué pensáis, quién creéis que va a ganar el E3, por así decirlo. ¿Quién creéis que va a hacer la mejor presentación? Y el próximo día, pues leeremos los resultados. Y para poder votar y poder ver también los resultados, no tenéis más que entrar en nuestro foro, complejoanda.foros.org, y ahí podréis votar en el programa 11x23 que se de hoy. Que por cierto, hablando del programa de hoy, no sé si lo sabéis, chavales, pero hoy es el programa 350 de la historia de Complejo Anda. 350. ¿Qué os parece? Son pocos. Me parece un número. Es un número. Pero bueno, simplemente quería destacar que hay 350. Es que hace ilusión cuando el número es perfecto y redondo. ¿No sabes? Dentro de 15 programas podemos decir que uno podrá escucharse un programa de Complejo Aranda al día, todos los días del año. Podrás hacer un año entero de Complejo Aranda. Es más, ¿qué pasa? Que hay ciertos programas que se perdieron en el tiempo, en ¿no? el espacio de tiempo. Que en su día a veces la cagábamos y no le dábamos a grabar. Y entonces esos no se pueden escuchar. Pero bueno, no hay problema porque esos son festivos. Y ya está. Efectivamente. Eso, pues claro. Pero aquí lanzamos el reto, damas y caballeros. Cuando subamos ese programa 365, que a lo mejor coincide el final de esta temporada, puede ser. Por ahí más o menos, a lo no mejor. Yo, o principios de la siguiente, más, no lo sé. Más bien. Pero bueno, cuando lanzamos el reto de escucha un programa de Complejo Aranda hoy día. Y procura no volverte loco. No, eso puede saturar al personal. Sí, pero bueno. Que por cierto, el programa 350 que coincide con el mal llamado Día del Orgullo Friki. El mal llamado. No sabía ni que existía ese día hoy. Sí. Ya me has jodido el día. Por cierto, a ver, yo lo leí hoy, no sé si es cierto, que este día se inventó aquí en España una gente. Lo hizo a raíz de que el 25 de este mismo mes del año 77 se estrenó Star Wars en cines, en Estados Unidos, supongo. Y al final, pues parece ser que se ha hecho un poco global. Trascendió a otros países. Yo sí. Quiero proponer un día. El día del gilipollas. No sé si eso pero existe. Esos son 365 días. Exacto, ese lo ganamos todos. Nos sentiríamos todos identificados. No, hay gente que es maestra y catedrática en gilipollismo. De verdad. No ríese de los gilipollas. Y ya está. No ríese de los gilipollas, ¿vale? Porque empatizo con ellos. No, pobreños. ¿Quiénes son los gilipollas? Prácticamente el 99% de la población. Entre la que nos incluimos, claro. Hay gente que es gilipollas, ¿sabes? Pero no es culpa viejo. A mí me gustó mucho un vídeo que hizo Lulogi en su cuenta. Que simplemente es un pavo, no es Lulogi, es otro tío. Que dice, hola, eres gilipollas. Y se pone a decir, tío, mira, si te han enviado este vídeo, es que la persona que te lo ha enviado considera que eres un gilipollas. Y te va explicando, tío, que eres tonto, que es gilipollas y tal. Y la verdad es que me hizo bastante gracia. Fue muy original cuando lo lanzó. Luego lo copiaron, como todo lo que se hace en YouTube y en Internet. Pero eso estuvo bien. Me pareció gracioso. Habrá que verlo. Sí. Lo que pasa es que, David, no lo veas, porque a lo mejor si lo ves es que eres un gilipollas. Bueno, pero eso, David, yo lo tiene pues asumido. No lo tenías pero, tú en la bio de Twitter, joder, que eres claro, un gilipollas. Sí, un gilipollas. Pues por eso. Bueno, en todo caso, tenemos concurso. Concurso del Cocademon. El Cocademon, el archienemigo del mono cazoide. ¿Y en qué consiste este concurso? Os pedimos que nos enviéis vuestras obras de arte, vuestros monos, perdón, vuestros cocademons, podéis incluir si queréis al monocazoide, pero vuestro cocademon a nuestro correo contacto@complejolanda.com, vuestras obras de arte, vuestros dibujos, vuestros bocetos del cocademon. Nosotros haremos al final de esta temporada una votación entre todos los oyentes y el ganador será oficialmente el cocademon archienemigo de monocazoide y entrará a formar parte del riquísimo y vasto lore de Complejo Holanda, que por ese momento, al final de temporada, ya habrá cumplido 10 años, Óscar. ¿Qué te parece? 10 años. Óscar, ahora mismo tienes... Hay un par de canillas en la barba. Yo me acuerdo que ni siquiera tenías barba cuando empezó el Complejo Holanda. Puede ser que coincidiera ese mes que me la habría afeitado. Pero la verdad es que recuerdo pocos días de mi vida desde hace mucho tiempo que no tenga perilla o algo así. Yo recuerdo algo pocos parecido. Días de mi vida, Óscar, que no hubiera que hacer un viernes el Complejo Holanda. Sí, en verano sí, solo. Sí. Y aparte, con mi mala memoria, pues aún peor, porque no recuerdo nada de antes de 2009, prácticamente. Óscar, ¿qué harías antes de 2009? Pues no sé. Óscar era un dinosaurio antes de 2009. No, los cazaba con mi ballesta y mi arco y todo esto. Bueno, pues lo he dicho. Así se extinguieron, por favor. Podéis mandarnos vuestros dibujos de Cocademon a contacto@complejolanda.com. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de Battlefield 5 porque esta semana se ha anunciado la fecha de salida del juego y también se ha mostrado el primer tráiler. Bueno, antes de nada decir cuándo va a salir. Va a salir el 19 de octubre, 19 de octubre de este año, así que ya sabéis que podréis adquirirlo y además este juego sí que va a tener campaña. Lo que pasa, bueno, lo que han mostrado son imágenes de la campaña y tal, es un vídeo bastante espectacular. Yo creo que incluso es excesivamente espectacular. Era multijugador. Pero eso era el multi. Sí, se ve arriba las míticas barras pues, de equipo con... Ojo, yo lo que interpreté es que había un personaje que era un personaje de la campaña. Puede que la primera cinemática fuera de algo de la campaña, pero para mí el gameplay ver, eso era, lo que se era ve, el multi. Lo que se ve es... Hay una especie de ataque, ¿no? De dos bandos enfrentándose en la Segunda Guerra Mundial y hay una tía que tiene... Un brazo como mecánico, que tiene como una prótesis. Una prótesis. Tiene una prótesis. Y la tía es super fucker, o sea, se carga todo y es la leche. Y el prota, pues tú eres el prota que vas a cargarte cosas y tanques y cosas así, ¿no? Personalmente me pareció excesivamente espectacular. Quiero decir que llegó un momento en que me daba igual todo cuando lo vi, ¿no? Pero sí que es verdad que luego estuve leyendo y comentaban que el juego... Va a incluir, evidentemente, hechos históricos, porque es la Segunda Guerra Mundial, pero también otros hechos que ellos dicen jamás contados. Yo creo que se refiere más que nada a ficción. Claro, ficción pura y dura. Como la tipa de la prótesis y cosas bueno, así. Bueno, ha generado mucha polémica. A ver, esas prótesis ya existían en aquel momento. No, pero no me refiero no, a eso. No, pero el diseño, a ver, el diseño sí. Es muy anacrónico, ¿no? Bueno, el diseño es una mezcla entre Segunda Guerra Mundial y steampunk, steampunk de época indeterminada. Es que yo pensaba, al principio, que... Cuando vi a la tía pensaba que el juego a lo mejor era como futurista, una cosa rara. Sí. Pero al final no, al final es Segunda Guerra Mundial y es simplemente pues que ese personaje, el diseño, no es un poquito anacrónico. Sí, eso es verdad. Pero bueno, independientemente de eso, pues el juego pinta espectacular, tiene muy buenos gráficos y seguramente pues sea muy bueno. Han comentado que hay detalles interesantes, ¿no? Como que ahora pues en el campo de batalla vas a poder reparar estructuras, crear, bueno, valerte un poco más del terreno para poder hacer tus estrategias, ¿no? Han comentado que ahora cuando hay alguien herido puedes arrastrarle, llevártelo a algún sitio para reanimarlo, etcétera. Bueno, parece que hay una serie de novedades que se tornan interesantes. y tiene campaña. Y no tiene modo Battle Royale, parece. No. Así que es una especie de lucha de propuestas por parte de Activision y EA. Sinceramente, a mí sí, es más que probable que Black Ops 4 se lleve la tostada. Pero me han hecho, bueno, gracia o me alegro de ciertas cosas que han pasado respecto a este juego. Sobre todo que tiene que ver más con Electronic Arts que con DICE, que es el tema de los contenidos de pago, que en principio se los han ventilado. Supongo que al final harán seguramente skins de pago, pero no necesarias para jugar, es decir, cosméticos. Sí, ya se ha confirmado que habrá moneda en el juego que podrás cambiar por dinero real. Así que ya me da un poquito de miedito. Pero visas, igual micropagos. Oscar. Sí, bueno, pero que los DLCs sean gratuitos y que no vaya a haber Season Pass o modo premium, más bien, me parece una buena noticia. Y tiene bastante que ver con la que se lió el año pasado con Battlefront 2. Electronic Arts se ha venido un poco atrás, menos mal, y la gente, los jugadores, pues se han movilizado, se han protestado y ha tenido su reflejo en el Battlefield de este año. Me parece bien, muy bien. Debatíamos, de hecho, hace un año, cuando salió Battlefront 2, hace 6 meses, que joder, que al final la presión de la gente surte efecto, ¿no? Que parecía que no, pero mira. Es que por supuesto que surte, David. Lo que pasa es que se creía que no, pero tiene que ser muy determinante. Es decir, tiene que haber mucha gente para que las compañías tomen nota. Porque evidentemente, si 2-4 fans se están quejando de un detalle que es realmente insignificante y las compañías no lo ven reflejado en su balance de cuentas a final de mes, pues esto va a quedar en nada. A mí, sinceramente, que haya contenido de pago que tenga que ver con cosméticos o con cierto tipo de cosas, no me molesta. Siempre y cuando los mapas que vayan sacando sean DLCs gratuitos, a mí que los juegos tengan... En principio va a ser así. Lo que yo no sé es que comprarás con esta moneda de Battlefield 5. Pues eso, a lo mejor trajes, skins para armas, skins, probablemente, sí. Ese tipo de cosas. Pero espero que, por ejemplo, no puedas comprar experiencia extra, alguna mierda de este estilo. Pero entonces ya rompería un poco la dinámica de juego. Eso sería una versión nueva del modo premium. Pero bueno, en fin. Que no sé. En otros Battlefield, al final, los últimos DLCs de pago, con mapas de pago, no los jugaba ni Cristo. No, claro. Y había ahí una brecha entre jugadores y, bueno, es una medida importante que los hayan quitado. Y hay que estar contentos, claro. Claro. Bueno, y ahora vamos a hablar de Hideo Kojima, porque esta semana ha subido una imagen a Twitter. De Metal Gear Solid. A Twitter. Era una imagen, os lo voy a enseñar, es un personaje o un... Dicen que es un personaje la gente, pero no, es simplemente son piedras. No, no. Yo ahí veo Metal Gear Solid. Yo veo, es un camuflaje. Yo veo Metal Gear Solid 0 confirmado. Pero fíjate, es un musgo muy monomimétrico. Aquí esto es la cabeza, ¿veis? Esto es la cabeza apoyada, ¿no? Le está apoyando en el suelo porque es alguien camuflado, seguro. Bueno, eso es lo que dice la gente, ¿no? Ha subido una imagen de... Porque últimamente Kojima está un poco alardeando de que está preparando el tráiler de Death Stranding, que se está flipando un montón, que dice, ay, vais a flipar, es impresionante lo que hago. Hoy trabajo, chavales. Sí, exacto. Esta semana trabaja y subió la imagen diciendo la frase décima, refiriéndose al motor gráfico de... del juego. Que le dejó Guerrilla. De Guerrilla. Décima por Kojima igual a DS, que es Death Stranding. Solo dijo eso. Y bueno, y comentando que quedan 3 semanas para el E3. Confirmado que Death Stranding es en realidad Dark Souls. Efectivamente, DS, Dark Souls, todo el mundo lo sabe. He visto un vídeo de las teorías de Metal Gear, debo decir. Yo también lo vi. Y ya hay cosillas en relación a eso de décima. ¿Ah, sí? Un Twitter que subió Kojima en 2014. ¿Un tweet será? Un tweet, sí. Subió, bueno, si creó una Twitter, plataforma, estaría jodido. Sí, creó una plataforma en la red social y la subió a internet, ¿no? Y ya había simbología extraña. Luego, por otro lado, otra noticia que salió esta semana es que salió Mads Mikkelsen en una entrevista, ¿no? Que le preguntaban un poco sobre su trabajo en Death Stranding y el tipo decía que, bueno, hablaba un poquito... Lo comentamos así brevemente. Hablaba un poco de la experiencia para un actor, porque él decía que era como cuando estaba en la escuela de actores, que le decían, improvisa esta situación. Y entonces él, sin ningún tipo de contexto, improvisaba. Pues claro, él como no puede ver el escenario de lo que está haciendo, solo ve un fondo verde y le ponen un traje de captura, pues decía que requería mucho trabajo de interpretación, ¿no? El caso es que luego empezó a comentar que nos vamos a cagar, que va a ser increíble esto, que va a ser una pasada de juego. Y una cosa interesante, que esto es lo más interesante de la entrevista, es que comentó que la manera de jugar online a este juego va a ser diferente a la que es habitual en otros videojuegos, ¿no? Entra en consonancia con un tema que dijo Kojima hace tiempo, que es que cuando creas un videojuego para un jugador con una campaña de disparos, pues creas, digamos, todo para que el jugador pues avance en la historia que tú quieres contarle. Pero que, y bueno, y que cuando hay un multijugador, pues no tiene tanto que ver con la campaña, o bien hay cooperativos pero son muy lineales, etcétera. Él comentaba que la manera en la que vas a interactuar con el resto de jugadores pues va a ser diferente y probablemente nunca vista en videojuegos hasta ahora. Ya veremos hasta qué punto eso es verdad. A ver, aquí se han dicho muchas cosas. Muchas verdades, Oscar. Muchas verdades. Muchas verdades. Y más falsedades. Y es que hay un tema importante que no hemos tratado, al menos en profundidad, y que echa por tierra toda la teoría de que Death Stranding es Metal Gear Solid Zero. No, no es ninguna sorpresa. Tiene que ver con el motor gráfico. Un motor gráfico licenciado, o sea, un motor de guerrilla, supongo que será propiedad de Sony, y es el motor que se va a usar o se está usando para Death Stranding. Y todo esto viene a decir que el anterior motor era el Fox Engine, un motor propiedad de Konami ahora mismo. Ojo. Espera, déjame acabar. Que para que todo esto se hiciera realidad, lo que tendría que pasar es que Sony comprara la IP entera a Konami, y eso no va a pasar. No necesariamente. ¿Pero por qué? ¿Y si Konami tuviera un acuerdo de exclusividad para un juego, aunque sea temporal, con Sony, y en el acuerdo estuviera escrito, vamos a utilizar ese motor gráfico? Te recuerdo una cosa. No lo Fox veo. Engine se jubila este año, ¿eh? Pero, bueno, pues se jubilará, pero yo te lo digo sinceramente, porque no lo PES, veo. El PES 18, perdón, PES 19 va a ser el último juego que tenga Fox Engine en principio. Ya no va a repetir ese motor. Sí, pero se jubila por lo que sea, no porque quede obsoleto el motor pero gráfico. Pero quiero decir que un juego que previsiblemente iba a salir a posteriori de ese PES, de ese último juego, en un desarrollo normal tendría un motor gráfico mejor. Es decir, dentro de lo que es la lógica común de un estudio de desarrollo, cabe la posibilidad de que esa licencia de motor décima esté planeada por una empresa tercera. Otra posibilidad es que nos la están colando diciendo que es el Decima Engine y al final sea el Fox Engine. Puede ser. Y si son los padres, en realidad. Los Patriots, pero, dices. Los Patriots. Ojo. Una cosa, también, bueno, esto hay que ser realista, esto dentro de la especulación, pero ¿este el caso de que Guerrilla es un estudio 100% propiedad de Sony? ¿O es un estudio, por ejemplo, pongo el ejemplo de Epic Games, ¿vale? Era la comparativa que quería hacer. Epic Games, cuando creó Gears of War, el motor gráfico de Gears of War era de Epic Games, sin embargo, los juegos que estaba creando Epic Games en aquel momento eran exclusivos de Microsoft, tenían un contrato de exclusividad. Y luego el motor gráfico sí que lo distribuyeron a más usuarios. No sé si es el caso, ¿eh? Yo no sé si Guerrilla, porque tendría que investigarlo, porque esto es, lo digo al vuelo, pero ¿sabemos si Guerrilla es un título, o sea, es un estudio de Sony, o es un estudio independiente a Sony, pero que tiene una exclusividad con Sony? Yo no sé si es un estudio 100% de Sony, pero no veo tampoco ningún impedimento en el tema del motor, Oscar. Hombre, o sea, no, pero Oscar tiene razón, ¿eh? Es un punto flaco en la teoría. Pero es que eso ya lo hemos visto, que era el motor de Guerrilla, lo seguimos desde hace meses. Sí. Y es muy posible llegar a acuerdos de algún tipo. Sí que es propiedad de Sony, ¿eh? Desde el año 2005. Pues entonces la tecnología. Entonces la tecnología es de Sony. Pero vamos, es que yo no veo ningún problema. Es decir, hay una cosa que también es cierta, y lo comentaba yo en un streaming, que la relación entre Sony y concretamente entre Kojima y la saga Metal Gear siempre ha sido pues bastante. Sí, pero para que esto tenga viabilidad. No. Para que sea real, tiene que haber un acuerdo aquí a tres bandas demasiado pues tocho. Puede haber un acuerdo. Puede que dijesen, oye, mira, Sony con Konami, puede que llegase un acuerdo y ya está. Yo todo lo tengo descabellado. Esas posibilidades existen y se dan en el mundo de la industria del videojuego. Otra cosa es que sea una cosa fácil o difícil. Realmente no es lo habitual, pero puede darse. Pero yo recuerdo, por ejemplo, joder, Metal Gear Solid 1, la distribución corrió a cargo de Sony en muchos territorios. O sea, que la relación entre Metal Gear y Sony no es. Viene de muy atrás y es posible que quisieran retomar algún tipo de relación. Yo no lo veo tan descabellado. Por otro lado, Este juego, cuando se anunció, en primera instancia se dijo que no iba a ser un juego exclusivo o que iba a ser una exclusiva temporal. Claro, si el motor es de Sony, ¿significa eso que el juego va a ser completamente exclusivo? Va a salir en PC, Death Stranding. Claro, es que eso se anunció desde el principio. Sí. Sin embargo, está utilizando un motor de Sony, pero puede que salga en PC. Por ejemplo, con Street Fighter V también Sony participó en el desarrollo con no su dinero y al final el juego salió en, algo parecido. En PC. Yo quiero decir algo sobre Death Stranding. Sea o no Metal Gear, ya lo descubriremos, estoy hypeado con lo que es el juego. No estoy hablando ya de cuestiones de historia y tal, sino con el juego. A mí esa cuestión de que se... de que nos puedan mostrar algo que cambie el enfoque tradicional mínimamente de los videojuegos que ya conocemos, para mí eso es atractivo. Es a mí decir, si, yo si no ver, es Metal Gear que le den por el culo. Yo quiero ver cosas nuevas en esta industria, sobre todo en AAA. Y por cierto, hay un antecedente que fue bastante curioso para Sega. Y originalmente os acordáis de Dead or Alive, la saga esta de lucha de Sega mítica. El primero, bueno, el primero, Tecmo, sí. El primero, parte de la tecnología que utilizaba estaba basada en el motor de Virtua Fighter, ¿vale? Entonces Tecmo, a base de piruetas legales, consiguió lanzar la versión de Dead or Alive, que salió en Saturn en su momento, una versión bastante mejorada para la PlayStation. Y efectivamente, la versión de PlayStation llevaba en su código, por así decirlo, parte del motor de Virtua Fighter. O sea, estas cosas al final puede que ocurran, ¿no? Y se dan. Yo no veo descabellado que al final pues sea una especie de complot entre Konami y Sony y que utilicen el motor de guerrilla. A Sony esto le viene de puta madre y a Konami también. O sea, todos ganan en el fondo, ¿no? Realmente sí. Y Sony de alguna manera también recicla tecnología, claro, etcétera. Veo bueno, mucho optimismo. No, pero bueno, a ver, es que como no, todo entra en terreno de especulación, pues todo es posible, ¿no? Exactamente. Y de todas maneras, Oscar, mira, a mí ese me parecería, pues, lo que tener en cuenta, por supuesto. Pero vamos, veo motivos más jodidos para descartar a Metal Gear Solid 0, ¿no? Por el simple hecho de que a lo mejor, evidentemente, entre Konami y Kojima no hay ningún tipo de relación. Con lo cual, eso me parece mucho más evidente que lo otro, ¿no? Me parece más probable. Claro, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Ya veremos qué pasa. Lo comentamos ya muchas veces. Lo divertido de esto es, pues, especular y hacernos historias. Aunque luego al final no sea nada, pues hemos pasado un rato divertido hablando del tema, ¿no? Vamos con más noticias. Y vamos a hablar de Terry Kavanagh, que para los que no lo conozcáis, pues es uno de los desarrolladores independientes más famosos. Hizo juegos de éxito como Super Hexagon o VVV. Sí, son 6 Vs. Y bueno, esta semana ha anunciado... Yo no he dicho bien lo de VVV. Pero dices muchas subes y ya se está. Pues esta semana ha anunciado su nuevo videojuego, el nuevo videojuego comercial que va a lanzar, que se llama DC Dungeons, y que pues ha lanzado una build del juego muy temprana. Lleva 3 meses en desarrollo el juego y ha lanzado una build para que la gente la pueda probar gratis en su web y que le den feedback. El tío tiene un canal de Discord donde la gente pues puede entrar para darle su opinión sobre el juego, obviamente en inglés. Pero su canal de Discord mejorarlo. Es peor que el nuestro, ¿no? Pues yo creo que sí, el nuestro es mejor, siempre más claro. Mola. El caso es que este juego, pues como digo, lleva 3 meses en desarrollo. De momento no tiene gráficos definitivos ni música definitiva. Y lo que se ve es la mecánica principal, que es una especie de juego roguelike, ¿no? Cada partida es diferente, en el que vemos un tablero, ¿no? Un tablero en el que se mueve nuestro personaje. Hay varias clases de personaje, guerrero, mago, etc. Y los combates son parecidos a Pokémon en cuanto a el aspecto visual, pero lanzamos 2 dados. Uno de los dados nos tocan aleatoriamente, uno de los dados tenemos que escogerlo para atacar y otro tenemos que escogerlo para las habilidades de nuestro personaje, para... no sé, imagino que los stats, atributos tipo defensa y tal. Lo que pasa es que nosotros no podemos cambiar la tirada del dado. Lo que tenemos es una especie de tokens que son para subir la cifra de nuestro dado. Si lo gastas ya no lo puedes usar en toda la partida. Entonces es un poco jugando con esa mecánica tan sencilla, pero conociendo a Terry Kavanagh, su tipo de mecánicas siempre son muy sencillas, pero muy adictivas. De alguna manera consigue que sea muy divertido el juego. Entonces, bueno, ya veremos qué sale de aquí. Pero de momento, pues la verdad es que tiene buena pinta. No ha sido todavía anunciada la fecha de lanzamiento del juego, pero esperamos que no tarde mucho en confirmarla. A mí este juego me avisó mi colega Javi esta semana. Y tengo que decir que tengo expectativas sobre este juego. Lo que decía Jorge, son juegos en general muy divertidos. Y este tío tiene una cosa. Todos los juegos que ha sacado de mercado tienen algo especial. Es decir, son juegos que pueden ser simples, pueden ser incluso pues no especialmente atractivos en lo visual, etcétera, pero son buenos videojuegos. Es decir, entretenimiento y diversión pura y dura, sin más. Y yo creo que eso, en los tiempos que corren ahora mismo, donde todo Dios, dentro del mundillo, ¿no?, de los videojuegos, quieren, ¿cómo decirlo?, demostrar algo, ¿no? Todo el mundo quiere sacarse una historia de la manga que no sé qué, o tener un lore, o tener no sé qué y no sé cuánto. Pues es maravilloso tener a un tío como Terry Kavanagh, que saca juegos que son sencillamente muy, muy, muy divertidos, jodidamente divertidos. Entonces, lo cierto es que espero con este juego con ansias, ¿no? No sé si vosotros habéis jugado alguno de los juegos que ha lanzado este tío anteriormente, el VVV o el Super Hexagon. Yo los vi una vez en YouTube. ¿Los jugaste en YouTube, Oscar? No, los vi, no sé, en algún foro o cosas así. Y el VVV, las que sean, sí, lo he visto bastantes veces en la tienda de Steam. Ese es buenísimo. Pero dije yo, no. Pues es una pasada. Lo hay en Switch, Oscar. Bueno, en Switch puede haber de todo. Pero hombre, tú tienes que comprar todos los juegos de Switch. ¿Qué eres, Nintendero? Pues la verdad es que tengo menos que vosotros, así que... Yo creo que ese juego es mi juego independiente favorito desde que existe el tema de videojuegos independientes que se puso de moda y tal. Muy bueno ese juego. O sea, visualmente es una pochez, lo ves y dices, joder, esto... Qué raro, qué arcaico y tal. Pero es que la mecánica de juego es tan adictiva que no puedes parar. Si empiezas a jugar, no paras con este juego. De verdad, os lo recomiendo mucho. Y hoy en día lo podéis encontrar muy fácilmente, muy barato y tal. Y vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, existen dos agendas. La agenda, pues vamos a decir, la agenda mainstream, con todas las noticias de los grandes medios, el gran ruido de la vorágine de las grandes compañías. Y luego están las noticias que a lo mejor no son tan conocidas, pero que vosotros queréis que pongamos el foco en ellas y que de esta manera hagamos el programa un poco más plural y más interesante. Y hoy empezamos con una noticia de Antonio Martínez que nos dice: buenas, equipo Landa. Os paso más que una noticia, un proyecto de Kickstarter para mi gusto tiene una pinta brutal. Phylanth es un título basado en la estética pixel art con esencia de mundo abierto, ambiente medieval y un sistema Metroidvania. También en parte me recuerda a Zelda 2 de NES, castillos, mazmorras, bosques, puzzles, magias. El proyecto se encuentra en marcha en Kickstarter para conseguir sus metas de financiación y poder llegar así a PC, consolas, si se cumplen todos los propósitos que ya han sido superados en su mayoría. ¿No creéis que sería un lujazo en Switch? Aunque supongo que saldría en inglés y yo soy un negado en ese idioma, pero si sale en francés me las apaño bien. ¿Qué opináis del proyecto? Y nada, felicidades por el programa, que aunque no os siga en directo, me alegráis y hacéis hacéis muy ameno el trabajo cuando estoy en los campos franceses haciendo el hippie. Un abrazo, cracks. Un abrazo para ti también. Y bueno, yo vi este juego. Este juego ya consiguió la meta de Kickstarter. Pedía $29,000 y consiguió 50,000+. O sea, lo consiguió con creces. Y como comenta, pues es un juego así muy colorido, una estética visual muy bonita, en pixel art, que recuerda mucho a Zelda 2, un personaje que es un caballero que tiene que ir avanzando por el mapa, parece que es Metroidvania y parece que vamos a tener diálogos con ciertos personajes, ¿no? El juego pinta bien, pero ya sabéis que el tema es que, bueno, cuando lanzan una campaña en Kickstarter, pues aún falta mucho para que lancen el juego a la venta, ¿no? En cualquier caso, pues aquí lo dejamos. Si os interesa este juego, pues se llama Phylanth y... pues ya sabéis, lo podéis buscar en internet y seguro que hay alguna manera, pues a lo mejor de seguir contribuyendo al desarrollo de este proyecto. Vamos con otra noticia y esta es de Daniel Targaryen, que nos dice: buenas noches, Jorge, te dejo el link a esta noticia que he leído en Resetera. Parece que el gigante estadounidense publicó por error una serie de juegos en su página web. Algunos de ellos ya se conocían, pero hay otros que, de confirmarse, serían auténticas sorpresas, como, bueno, nos comenta Rage 2, que ya hablamos de la semana pasada, o un nuevo Splinter Cell. Conviction 2. Bueno, yo estuve viendo la lista de juegos de Resetera y Y ponía, pues entre otros, pues también estaba, aparte de un nuevo Splinter Cell, estaba Borderlands 3, que ya se sabe que está en desarrollo un nuevo Borderlands porque lo dijeron, pero no se sabe qué va a ser pero el 3. Pero Randy Pichafría dijo que en este 3 no, ¿eh? Ah, pues creo, pero eso yo eso no lo sabía. También se habla de Just Cause 4. No, que joder, está avalancha ahí a tope, tío, ¿eh? Joder. Y bueno, se comenta que se va a enseñar el Metroid Prime 4, que estaba listado, pero eso ya sabemos que iba a salir. Se comenta que se iba a enseñar el Final Fantasy VII Remake. Devil May Cry 5. Y vamos a ver qué más hay por aquí. O ese salió por otra fuente. Hay un juego que se llama, no sé si está anunciado, pero se llama LEGO DC Villains, los villanos de DC. En fin, son una serie de juegos que, bueno... Si os interesa, pues a lo mejor luego podemos compartir el link en Discord. Cuando hablemos de las conferencias, hablamos de estas especulaciones también. ¿Y de las cloacas de la prensa y demás? Eso viene después. ¿No dice nada de...? Sí. Eso viene después. Tengo una duda existencial. Bueno, ¿qué opináis de este tema? Aunque vamos a tener un debate después, ¿qué opináis de este tipo de rumores? No. Ya no hablo de rumores en sí, sino en general, pues de que haya rumores de este tipo siempre antes de un E3, que a veces no son verdad, a veces sí. Que jodéis el E3. Yo voy a decir una cosa, no, todo lo contrario. Para mí esto forma parte del E3, joder. Forma parte del puto E3. Está el E3 y todo lo que viene antes que son rumores, mentiras y decepciones. Pero solo hay una cosa cierta. Rage 2. Metal y acaban cero. Metal Slug 0. Eso existe ya, ¿no? No sé, creo que sí, ¿no? Bueno, en fin, vamos con otra noticia. Y vamos con una que nos han mandado tanto nuestro oyente Manuel Toledo como el panda del acoso. El panda del acoso sexual. El panda del acoso sexual. Y bueno, vamos a leer el mensaje de Manuel Toledo. Nos han mandado la misma noticia. Que nos dice, hola Jorge, te envío esta noticia que para mí ha sido uno de las mejores de la semana por la iniciativa que representa y es ayudar a cualquier persona que tenga la discapacidad a disfrutar de los videojuegos o a cualquiera de nosotros si algún día nos ocurriera algo para poder seguir con ese hobby que tanto nos gusta. Y bueno, es la noticia de que Microsoft ha presentado un mando adaptativo que permite jugar a personas con diferentes discapacidades. Es un mando que tiene un montón de add-ons para enchufarle y que está adaptado a muchos tipos de discapacidad para que cualquiera pueda jugar a videojuegos de una manera fácil y versátil. Y la verdad es que a mí me parece un avance increíble, porque además ha faltado mucho tiempo, o sea, ha tardado mucho tiempo en salir algo así, y aunque sabemos que no es una cosa que se vaya a vender por millones, ¿no? Pues sí que es verdad que es una gran labor la que está haciendo Microsoft en ese sentido de poder llevarle el videojuego a fronteras que antes no podía llegar. Yo no exagero cuando digo que para mí esta noticia es una de las mejores noticias de los últimos 10 años, en el sentido de que muchas de las personas que podemos jugar de toda la vida videojuegos, que no tenemos ningún problema que nos impida hacerlo, lo damos por hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas personas pues no tienen esta capacidad, ya sea por accidentes o por cuestiones de nacimiento o lo que sea, y no han podido nunca disfrutar o no pueden disfrutar en su vida habitual de los videojuegos. Se tienen que conformar con ver vídeos en YouTube, como quien dice, ¿no? Y poder llevar a esta gente los juegos de esta manera me parece fantástico. Y además, lo relevante de la noticia no es que no existieran ya controles para hacer esto. Había gente que los hacía, o los pedía, los encargaba, exprofeso. Sino que una gran compañía como Microsoft dé soporte absoluto a uno de estos periféricos. Es decir, que sea la propia compañía, una gran compañía, quien lo fabrica y quien lo distribuye, asegurándose de que no va a faltar ese tipo de dispositivos con un nivel de calidad alto, ¿no? Yo vi el vídeo de presentación del mando y aparecía gente con problemas diversos, pues desde una mutilación en la mano o gente pues ya con incapacidades muy altas. Y si viese sus caras, cómo disfrutan de los puñeteros videojuegos, a mí yo me emociono con esa mierda. Es que, David, tú, o sea, imagínate que tú en tu vida habitual, los videojuegos son muy importantes en tu vida y tal. Tú imagínate que hay una desgracia y que por cualquier motivo pues pierdes la movilidad. Ya, Víctor, pero... hay que entenderlos a ellos. Yo creo que es imposible meternos en su situación. No, pero solo quiero viven decir, ellos. Pero quiero decir. Y de ser muy jodidos. Ya sí. por un simple ejercicio de empatía, un buen ejercicio es imaginarnos cómo sería nuestra vida si no tuviéramos esa capacidad que damos por hecho, ¿no? Y claro, te das cuenta de que joder, que es una enorme ayuda para este sector y también es una enorme ayuda para poder traer videojuegos, incluso específicos, para gente con un problema determinado, pues un juego que reflexione sobre ese problema, ¿no? O sobre esa cuestión concreta. O cuestiones de estilo. Abordar temas que no se han abordado antes porque no había un público que demandara esos temas, tal vez. Esa clase de cosas son cosas a las que yo doy vueltas y que, sinceramente, me tiene mucho sentido. Me tiene mucho sentido y, aparte, me parece fantástica la iniciativa de Microsoft. Me encantaría que Sony y que Nintendo se sumaran a esa clase Sony, de iniciativas. Nintendo, Valve, o sea, deberían todas subirse al carro, desde luego. Sí, porque eso que decía Jorge, no es que vaya a ser un producto que a nivel comercial sea la puta bomba, ¿no? Pero sí que es verdad que existe un segmento de mercado que demandaba esto y, aparte de eso, pues es una medida que facilita que los videojuegos lleguen a mucha más gente. Yo lo veo fantástico y, para mí, lo que os decía, una medida que es de las mejores de los últimos 10 años, sin duda. Bueno, y vamos con la última noticia, la última noticia de los oyentes, que nos la manda Iván Álvarez, y dice lo siguiente. Hola Jorge, imagino que esta noticia te la habrán enviado ya, o seguramente la comentarías igualmente en tu sección del próximo programa, pero te lo hago llegar de todas formas para expresar mi opinión sobre el tema que trata. Daniel Babra, director creativo del descomunal Kingdom Come Deliverance, renuncia a su ponencia de Game Lab Barcelona debido a graves acusaciones e insultos hacia él y su equipo creativo. Bueno, ya sabéis, los que nos estáis escuchando, muchos de vosotros lo sabréis, que fue una de las noticias polémicas de esta semana, ¿no? Con respecto al Game Lab, el evento de videojuegos, de desarrollo de videojuegos español, donde este hombre, el director del juego del Kingdom Come Deliverance, iba a tener una ponencia, iba a dar una conferencia sobre su trabajo, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo lo que nos dijo Iván Álvarez, y dice: la polémica había saltado hace unos días cuando Babra hizo frente en Twitter a varios usuarios que lo acusaron de machista y racista por el planteamiento de Kingdom Come, refiriéndose a que se acercaba lo más posible al realismo de la época y no incluir ni mujeres ni personajes de otras razas en puestos relevantes de la sociedad. Hoy se supo que Babra renunciaba a su presencia en el evento. Realmente, esto tarde o temprano se sabía que pasaría. Y en mi opinión irá a más. La censura en redes sociales está llegando a extremos de paranoia. Prácticamente es imposible dar una opinión que no sea políticamente ultracorrecta sin que te caiga una lluvia de ataques descomunal. Sobre todo si eres un personaje público. Esto daría para un interesante debate. Nos hemos vuelto completamente chalados con el tema de la corrección política, el ultrafeminismo y el multiculturalismo, la diversidad, etcétera. ¿De verdad es necesario recurrir a aberraciones como la BBC de cambiar de raza o género a personajes históricos solo por contentar a un sector? ¿Dónde está la libertad de expresión, la libertad creativa, tu derecho a defender tu trabajo libremente sin ser objeto de linchamiento público? Y en el sector del videojuego ya ha empezado a autocorregirse y autocensurarse poco a poco. Desde personajes de Overwatch que se rediseñan para no parecer hipersexualizados. Ojo, solo en el caso femenino, los personajes masculinos siguen siendo masas de músculos con mandíbula cuadrada. Al extremo de exigir cuotas de personajes femeninos o de determinadas razas para no ofender a según qué colectivos. Nos estamos volviendo, con el paso de los años, más ultraconservadores y enfermizos con la censura. Es evidente que sí, da miedo pensar cómo será el sector del entretenimiento de aquí a 10 años. Un saludo y enhorabuena por el programa. Bueno, antes de que empecéis, voy a dar mi opinión al respecto. Y luego abro la mesa y habláis todo lo que queráis. Vale, sí, la abriré. A machetazos. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que intentar ser sosegados con este tipo de debate. Tanto una parte como la otra. En el sentido de que sí que es verdad que hay motivos para quejarse de conductas machistas, de conductas sexistas, de conductas racistas, etcétera. Hay motivos en la vida cotidiana de los materiales audiovisuales, pero es verdad que muchas veces la masa saca de contexto algunas cosas. Es decir, yo no pongo en tela de juicio que este hombre pueda ser machista o pueda ser racista o lo que sea. Realmente no he jugado a Kingdom Come. He jugado a otros juegos que hizo él, como Mafia 1 y 2. No me parecieron juegos machistas, pero yo no sé. Y tampoco he leído exactamente las declaraciones que hizo en el pasado. Pero el caso es que de ahí a llamar al hombre nazi o tal, pues llegamos a otro nivel, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y cuando alguien la caga y además es nazi de verdad o es machista o tal, la gente tiene derecho a criticarle. O sea, es el escarnio. Otra cosa es lo que se hace en este país, pues a lo mejor de meter a alguien en la cárcel por dar una opinión. Pero el escarnio es un derecho público. Pero yo lo que quiero decir es que seamos un poco sosegados, valoremos bien la situación antes de actuar, antes de insultar a alguien o antes de defender lo que sea, y valoremos. Y si creemos que tenemos razón, pues adelante. Pero creo que hay que invitar al sosiego, porque tanto una parte como la otra, tanto los que se quejan del machismo como los que se quejan de las llaman feminazis, tal, yo creo que son dos polos muy extremistas. Pero, y hay que buscar un término medio. ¿A mí alguien me llama nazi en redes sociales? Evidentemente un contexto serio de meterse conmigo y demás. No me enfado. Le meto una puta querella por injurias y calumnias. Y a tomar por culo. Se acabó. No, yo mejor hablo Twitter porque me quiero relajar. Ah, bueno, yo quería comentar que... Dos cosas quería comentar. Yo, sobre el tema del feminismo y el tema de los juegos y tal, y estas cuestiones que está viendo, porque están muy en la agenda, no solo a nivel mundial, en todos los contextos, ¿no? Sino también en el mundo de los videojuegos, claro, por supuesto. Pero yo, el mensaje que tengo es un poco parecido al de Jorge, pero también por una línea más. Muchas mujeres se quejan del contenido que pueden ver en algunos juegos y tal, pero al mismo tiempo muchos hombres comparan con el contenido que hay con respecto a hombres. Y yo, desde mi punto de vista, esto no es una competición. Es decir, no es, oye, mira lo que hacen, mira lo que nos hacen a nosotros. No funciona de eso. No es el y yo más o y tú más, ¿no? Pero sobre el caso de Babra, en concreto, vamos a ver, yo no sé si este tío es un nazi o qué hace en su vida, o si es de Ku Klux Klan, o si tiene un perro y le pega, o no, a ver, no lo sé. El propio Babra le contestó. Sí, bueno, no lo sé. Da igual lo que conteste un tío o lo que deje de contestar. Yo lo que me refiero es a lo siguiente. Este evento que se iba a llevar a cabo era un evento de desarrollo de videojuegos, donde la prensa es invitada para, realmente es invitada normalmente para dar un poco constancia de si existe este evento sobre desarrollo de videojuegos, y que normalmente, por lo que a mí me consta, lo habitual es que precisamente las visitas de la prensa y de fans jodan estos eventos. ¿Por qué? Porque son eventos en los que normalmente se pregunta por temas de desarrollo y los fans pues le van a preguntar a Kojima, oye, Kojima, ¿cuál es tu juego favorito? O tu Metal Gear favorito. Pero el caso es que este tío iba a dar una charla de videojuegos, ¿no? Concretamente de desarrollo. El tema es que se habla mucho de que Kingdom Come: Deliverance es un juego machista, no sé qué tal. Bueno, es un juego que trata de cubrir cierto recorrido histórico, pero yo os puedo asegurar que de la personalidad de Babra, independientemente de que sea o no nacido o lo que leche sea, habrá un 0,2% en el juego. Es uno más, un peón más, pero dentro del gran engranaje que es un desarrollo. Pero por otra parte, lo que quería decir sobre ese tío es que antes de llamar a un tío nazi o lo que sea, pues no lo puedes sacar de conclusiones en base a que un juego que jugaste pues te pareció que era se portaba mal con las mujeres, o se portaba mal con los animales, o se portaba mal con lo que sea. El tío, pues no sabemos cómo es o cómo deja de ser. Imagino que habrá gente que lo está escarbando en internet o lo que sea. Pero a mí me parece una pérdida, porque si tienes al tío delante, le puedes preguntar, oye, mira, tú eres nazi. Y te puede dar una respuesta y decirte, mira, no, yo no soy nazi. O sí, efectivamente, odio a los judíos, soy nazi. Pero es mejor que directamente censurar o banear sin antes informarte o antes tener el tío delante para... Eso creo yo, ¿eh? Pero, mira, Víctor, yo no voy a ser tan correcto, lo siento. Yo estoy hasta los cojones de esto. Me comen los huevos todas las feminazis. Me comen los cojones. Estoy cansado. Cansado. O sea, hemos llegado a un punto en el cual han conseguido que yo como hombre me sienta atacado. Porque cualquier cosa que digamos o no digamos va a estar mirada con lupa y va a ser rechazada. O sea, esto no es una lucha por la igualdad. Esto ya es extremismo puro y duro. Y es llevarlo hasta el extremo de la estupidez. De verdad, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Es algo que supera mi capacidad de razonar. Y estoy cansado, de verdad. Y lo que no entiendo es cómo existen ciertos medios en España de prensa de videojuego que permiten que cierta gente esté trabajando en sus revistas, en sus webs o en lo que sea. Porque solo generan mierda y más mierda y polémica. Salvo que esa sea su intención, por supuesto. Que a lo mejor esa es la intención. Y yo estoy cansado. Me asquea mirar redes sociales y leer este tipo de gilipolleces. Es que me amarga la existencia, joder. Me amarga la puta existencia. Porque lo veo tan estúpido. Y encima permiten que eso ocurra. O sea, que ciertos engranajes son tan permisivos que yo ya no los soporto. Estoy hasta los putos cojones. Estoy cansado ya. No puede ser esto, coño. Mira, lo primero, el propio Babra, lo que decía antes, le contestó el tuit a esta persona y le explicó que realmente, que por qué le llamaba nazi cuando él, y más bien su familia, vivió el holocausto en primera persona. Es decir, que su familia salió perjudicada del tema de los campos de concentración, la persecución judía y todo esto. Una vez te contestan esto, lo mínimo que puedes hacer es pedir perdón. ¿Pero para qué vas a pedir perdón, Oscar? Si es que da igual. Pero, a ver, David, ¿para qué vas a pedir perdón? Déjame acabar. Eso es lo primero que debes hacer. Y ya hablando más en general, cuando salta una polémica de este tipo, porque últimamente las hay bastantes, yo no asocio a estas personas con el movimiento feminista, porque para mí son personas, malas personas, que están podridas por dentro, y lo único que buscan es el enriquecimiento personal a través de los medios, es decir, crecer a nivel laboral o tener actividad en las redes, que se le conozca, y sinceramente, ahí para mí no tiene nada que ver con el movimiento feminista, pero, Oscar, es otra cosa. El contexto es de, ¿tú crees que cuando llamas nazi a alguien, como ha sido en esta ocasión, te vas a preocupar de descubrir su pasado familiar? No. Para decir, hostias, voy a llamarlo nazi, pero voy a hacer un estudio genealógico. Ni se molestan, es lo que te estoy diciendo. Por eso, David, te digo que... Oscar, solo buscan enriquecerse personalmente. Exactamente. No, es que no me parece ni que vaya asociado al movimiento feminista. Pero precisamente, por supuesto que no. Es una puta ofensa al movimiento feminista. Claro. Pero precisamente por eso en la puta vida pedirán perdón. Porque no es su idea, es simplemente tirar la piedra y pero, se acabó. No va con estas personas. A mí me parece que... Vamos a ver, yo no estoy tan en una línea tan agresiva como la que has comentado tú, yo lo que creo, David, es que sí que hay motivos para reivindicar muchas cosas con respecto al feminismo. Pero en la que he dicho lo contrario. No, David, pero déjame explicarme. Yo he hablado de este movimiento paralelo al feminismo y que no tiene nada que ver. Pero lo que sí que coincido con Oscar es que sí que creo que hay, igual que los hay también desde el punto de vista masculino, hay ciertas personas que utilizan las polémicas, las cuestiones que están afectando a los sentimientos de la agenda social y demás, para tratar de sacar un provecho mediático. Es decir, a estas páginas web o estos medios de comunicación les conviene mucho el flujo de visitas y todo eso, estar en medio de una agenda política. Pero lo que estoy diciendo. Pero al mismo tiempo, hay ciertas personas a las que la burrada máxima les hace crecer tanto en detractores como en suscriptores, ¿no? Y esto hace que de alguna manera, pues, esa especie de éxito, ese camino fácil al éxito, les haga decir cada vez la burrada más grande o cometer cada vez la tropelía más grande. ¿Sabéis lo que pasa? Lo peor de todo. Justamente hoy, esta semana hemos vivido más o menos la polémica en los dos bandos. Primero, el tema de Babra y más tarde, a finales de semana, el tema del Battlefield 5 con esos retrasados mentales haciendo un change.org para que se le cambie las dos caras de la moneda. La portada al Battlefield 5 porque sale una mujer. Oscar, y yo más que comentaba antes. Claro, todos esos lanzamientos de mierda que hay de los dos bandos, de las partes más radicales, nos encontramos los demás recibiendo salpicaduras de toda esta mierda. Bueno, pues, y eso es lo que debería acabarse, ¿no? De ser un poco más sensatos. No, claro no que no, porque la estupidez humana no tiene límites. Por eso, estoy cansado, joder. Por eso yo comento el tema, lo comentaba al principio, el tema del sosiego. Porque, bueno, los que sabemos en este programa, todos nosotros somos de mentalidad progresista y estamos a favor del feminismo. Menos Gaspar. Los que sabemos lo que hay y los que creemos en la igualdad, etcétera, y los que pensamos de manera sosegada, cuando vemos una polémica, lo primero que hacemos antes de tirar la piedra es leer. Pues, por ejemplo, lo primero que hice cuando vi toda esta polémica fue buscar al sujeto en cuestión y ver, pues, de qué palo iba. Y bueno, me di cuenta de que si investiga sobre él, pues estuvo... Tuvo unas declaraciones un tanto polémicas sobre el tema del Gamergate, que, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero simplemente no se posicionó claramente, pero sí es verdad que en cierto momento defendió parte de ese proceso, ¿no? Y entonces eso es lo que hacía que le llamaran machista a este hombre, aparte de lo del Kingdom Come. Pero el caso es, sin meternos en el detalle concreto, yo creo que Víctor tiene razón en el sentido de que... hay muchísimas polémicas que saltan por motivos que de verdad son de peso y que de verdad hay que censurar esas prácticas, ¿no? Prácticas que son malas, ¿no? Pero luego, sí que es verdad que con la pequeñísima polémica se intenta sobredimensionar por ciertos sectores que no son sectores amplios, son sectores muy minoritarios de gente que es extremista, tanto de un bando como del otro, que lo que buscan es destacar, de alguna manera. Y, como comentabais, hay medios de prensa en este país y en otros que se aprovechan de esas polémicas para lucrarse, y personas que trabajan en esos medios de prensa que hacen lo mismo, ¿no? Tanto mujeres como hombres que son muy machistas y que intentan llevar las cosas al extremo. Lo que nosotros tenemos que hacer como usuarios y como personas de este mundo es intentar ser un poco más moderados, intentar leer un poco antes de tirar la piedra, informarnos y también pensar si merece la pena pues posicionarse sobre esa causa en concreto. Pero no podemos destruir la vida de una persona sin saber realmente si esa persona se lo merece o no, porque el problema es que a veces juzgamos muy rápido antes de valorar las cosas. Y eso es lo que opino. Por eso creo que debemos ser todos más sosegados. Pero en este caso realmente no fue destrozar la vida. Un rifirrafe. Pero no hablo del caso concreto. Hablo de que pasa que hay gente que le jode la vida. Sí, por un lado y por el otro. Por un lado y por el otro, exacto. Quería decir que a mí lo que me fastidia realmente a mí de este tema es que se banaliza el problema real, ¿no? Es decir, se banaliza con la cuestión feminista, que es algo que es necesario que se produzca. Son reivindicaciones que son necesarias, especialmente en este momento, que ahora se puede llevar a cabo con cierto margen con respecto a otras épocas del ser humano, y se banaliza debido pues a individuos, a personajes, tanto por un bando como por el otro, que realmente ponen en absoluta vergüenza todo lo que simbolizan estos movimientos. Es lo que estoy diciendo, Víctor. O sea, a mí lo que me asquea no es solo que yo como me siento a veces, no sé, me siento atacado. Es que encima, flaco favor le hace el feminismo de verdad. Porque el problema es que el debate se rebaja a un nivel que es insignificante. Y a veces yo veo estas cosas en internet, detractores, seguidores, etcétera, y digo, joder, la gente se preocupa demasiado por internet. La gente se fija demasiado en internet. Internet es una mierda en ese aspecto, ¿no? Pero Víctor, las peores cosas que tiene Internet es precisamente las redes sociales a día de hoy son el medio de comunicación por antonomasia. Nos guste o no, la gente pasa X horas de su vida al día o X minutos, X horas en las redes sociales. Con lo cual tiene una repercusión de la hostia, ¿vale? Entonces este tipo de cosas pues crecen y crecen. Al final es una bola de mierda que nadie sabe parar. Y ya está. Y punto. Pero de verdad es que es llevar el debate al absurdo. Si hoy hubiese salido Oblivion, estoy seguro de que alguien diría algún comentario sobre Oblivion. No sé, del tipo que pocas mujeres guerreras y luchan en Oblivion, o algo por el estilo. Alguien buscaría un poco, no sé, cierta cuestión puntual para echar mierda sobre un juego. Y de paso sobre Todd Howard. Y de paso sobre todo el equipo de Bethesda. No sé, de verdad, es que es una cosa que a mí me asquea. Y yo como hombre me siento atacado día de hoy con estas putas mierdas. No sé, porque da la sensación de cualquier cosa que haga el hombre en ciertos aspectos, en relación a ciertas personas, va a ser siempre ofensivo. Y ojo con decir alguna cosa en contrario, porque entonces ya te viene todo el ejército de zombies. En cierta manera, pasó también con Horizon Zero Dawn, que a mucha gente no gustó que el personaje de Aloy, el principal, fuera una mujer. No fue una polémica gorda, pero sí se habló en su momento un poquito. Y a mí, sinceramente, es indiferente que el protagonista sea una chica, sea un chico, sea un mono, sea el cazoide. Son los mismos trolls, pero del otro lado. Son los mismos trolls, los mismos energúmenos y personajes descerebrados. Que hay en las partes más extremas de ambos bandos. Se están continuamente tirando la mierda y cae en medio. Es que en ese caso, joder, entiendo el enfado, pero vamos, normal, joder. Normal que hasta me enfado yo, ¿no? O sea, me parece muy ofensivo, no sé, quejarte porque sea un protagonista femenino. Es que, de verdad, es que es una cosa lamentable, de ser una puta sabandija. Sí. Por ejemplo, con Battlefield 5, aparte que mucha gente que suelta estas mierdas, luego descubres que su vida la rige la ignorancia más absoluta, que se quejaban de que la portada fuera protagonizada por una mujer y que también supuestamente en el escuadrón principal del juego iba a estar a haber al menos una mujer, que querían, en el Change.org ponía que querían un videojuego que tratara la Segunda Guerra Mundial de manera realista. Y claro, en la Segunda Guerra Mundial hubo mujeres que combatieron para casi prácticamente todos los bandos. Sí, de todos los bandos. Así supuestamente que, el personaje este está basado en un pelotón ruso real. Y francés. Supuestamente está basado en un pelotón que existió de verdad. Con lo cual, la La resistencia francesa estaba petada de mujeres y el bando ruso también. Y te diré algo más, Oscar. Y aunque no lo fuera, aunque no lo fuera, le vas a pedir a Battlefield un rigor histórico. No, es que no hay que justificarlo. Oscar, simplemente hago énfasis que lo que están pidiendo es una chorrada, es de pura ignorancia. Pero no te vayas tan lejos, porque os acordáis de la puerta de Battlefield 1. ¿Quién sabe en la puerta de Battlefield 1? Sí, ¿no? Sí, también un hombre hubo de color, ¿no? Y también hubo movida. Sí, también hubo movida. Cuidado. Sí. O sea, que David, al final. ¿De qué color? Negro. Bueno, ya sé que es políticamente correcto. Vamos a decir un negro. Claro, vale. Y tú eres un blanco. Pues ya está, sí. Negro, pues no, el personaje negro y también hubo polémica al respecto, por supuesto. A ver, yo creo que el resumen es eso. Yo creo que todos sabemos distinguir los que son personajes de la internet, ¿no? Gente que busca medrar en este medio, tener muchas reacciones a las cosas que escriben y demás. Sabemos quiénes banalizan los debates que son serios y sabemos también quiénes están ahí simplemente para jugar a ese juego, trolear, responderse, tirarse mierda y demás, ¿no? Yo prefiero crecer por mis propios méritos y que sean méritos, vamos a decir, imparciales, que crecer a base de acumular mierda. Porque al final la mierda te va a tapar hasta el cuello. Para mí, para mí el problema principal... yo os voy a confesar una cosa. Yo no lo he comentado antes en este programa de radio. Yo soy vegetariano, ¿vale? Y soy vegetariano por motivos éticos. Es decir, a mí todo el tema de maltrato animal me toca mucho la moral y lo siento mucho, ¿vale? Y yo sé que hay mucha gente que come carne y tal y cual. Y sé que hay una corriente de veganismo muy extrema que critica todo lo que no hacen ellos, ¿no? Extremismo puro y duro. En el que, pues, si tú comes animales eres un auténtico degenerado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que descubrí de todo esto es que precisamente cuando te pones en esa tesitura de decir todo lo que no sois yo, sois una mierda, lo que sucede es que estás generando odio entre la gente que no sabe lo que tú sabes. Es decir, si a lo mejor tú simplemente explicaras a alguien, mira, no, yo lo hago por esto porque a mí me sienta mal este tema, ¿no? Esa persona seguramente lo acepte. Le parezca bien, le parezca honesto lo que estás haciendo, e incluso tal vez le generes curiosidad y esa persona el día de mañana pues tal vez acabe replanteándose lo que está haciendo. Pero cuando tú vas directamente a cuchillo a por una persona, a por un colectivo, a por un grupo de gente que no sabe lo que tú sabes, no tiene en la cabeza el conocimiento que tú tienes, es muy difícil que esa persona vaya a escucharte. Lo que va a hacer es que se va a sentir atacada y se va a cerrar en banda. Entonces, lo aconsejable siempre es intentar dar un motivo, generar una curiosidad y que la otra persona sea quien te pregunte a ti por qué haces esto, por qué haces lo otro y tal vez esté receptiva para entender cuáles son tus motivos. Ese, no sé, para mí es un modus vivendi. Y de hecho, yo tengo amigos y conocidos que se han hecho vegetarianos y veganos solo por preguntarme cosas. Y yo no he hecho ningún esfuerzo. Me preguntaban cosas porque les daba curiosidad, ¿no? Y ya tengo varios amigos que se han pasado de ese bando, ¿no? Sin quererlo yo. Es decir, generando positividad, lo que sucede es que la gente acaba teniendo curiosidad y acaba, pues, entendiendo tus motivos, ¿no? Tus motivaciones. A mí me gusta mucho la lechuga, pero en el plato principal quiero un chuletón. Mi hermana es vegana, no vegetariana. Y bueno... También, es verdad, una vez que coincidió de que mi hermana vivía en Londres y fuimos unos amigos allí y estuvimos con ella y, no sé, veían que fuera vegana como si fuera una cosa hiper rarísima, ¿no? Les hacía gracia, hostia, no comes carne, ¿por qué? Sí, hay cosas que, no sé, todavía a día de hoy son, no tabú, pero suenan raras y debería ser lo más normal del mundo. Precisamente, las corrientes que no son las habituales, a mucha gente le choca. Y mucha gente se va a poner en tu contra directamente. Eso también me ha pasado. Pero hay mucha otra gente que le genera curiosidad, se lo comentas de una forma asertiva, tranquila y sosegada, y a veces generas esa curiosidad y que esas personas pues acaban interesando por lo mismo que te interesas tú, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando se produce un ataque, un fuego cruzado, pues es inevitable que los mensajes no lleguen. Es decir, tú vas a escribir en una red social para gustarle solo a los tuyos, a los que ya están convencidos. No vas a convencer a nadie. Y ese es el gran problema que hay en los movimientos sociales hoy en día. Hombre. Que tachamos, creamos bandos y decimos, tú no eres como yo y eres malo. Y por lo tanto, ya esa persona se va a ofender y se va a cerrar en banda. Pero, es imposible convencer así a nadie. Que seas vegetariano. No, verdad, dice. No me parece tampoco una cosa tan extrema. Vegetariano sabido desde hace muchísimos David, años. Esto es un ejemplo. Es vale, un ejemplo simplemente quiero decirte por. Que no me parece tampoco un caso en el cual alguien genere tanto rechazo, salvo que sean gilipollas, que también puede ser. Claro, pero existen. Pero dice, bueno, existen. Me parece algo normal dentro de las opciones que tiene cada persona. ¿Vale? Y el veganismo a día de hoy, Oscar, pues ya se ha convertido en una moda. Y como todas las modas, está la vertiente extrema y estúpida. No, y por desgracia está pasando también esto con el falso, mal llamado feminismo radical este que tenemos ahora. ¿Y cuándo acabará? Pues yo sinceramente no lo sé. ¿Con una guerra civil? Pues si es una guerra civil yo saldré en la portada con un brazo mecánico. ¿Vale? Y alguien que se queja. ¿Y un parche en el ojo? Un parche en el ojo y me dirán, por favor, cambia la portada de esa guerra civil. Entonces vas a ser... la versión mala. yo tendré voy a ser cable. Yo tendré el parche, pero mis dos brazos bien, así que... O seré el hijo, no sé, una de dos. Bueno. Y nos vamos con la noticia de la semana. RuneScape Classic cierra. Cierra sus puertas. Ya sé que no sabéis qué cojones es eso. Ninguno de vosotros lo sabe. Joder, igual Oscar, yo lo jugué, coño. ¿Tú jugaste a RuneScape? Buah, hubo una época, una moda que en el ciber con RuneScape que creo que duró una semana entera. A mí me lo enseñó Teo. A mí me duró más que una semana, Yo no lo jugué en la vida, pero lo conocía, por supuesto. Era un juego de navegador muy famoso, un juego online, que salió en esa época en la que, si querías jugar a un juego online, tenías el World of Warcraft que estaba empezando, o el Lineage... Pero había que pasar por caja y había ciertos juegos como este que eran juegos cutrillos de navegador. ¿Os acordáis de Archimago? Magewar. No me acuerdo de eso. Archlord, sí, no será Archlord. ¿Qué chapó? Chapó. Yo se me lo compré, ¿para qué por él? Y era una mierda de juego. No. El Archlord. Era Archimago. No me acuerdo el nombre exacto. Yo recuerdo lo llamaba así, Archimago. Bueno, en este caso, RuneScape. Juego muy famoso de navegador, un juegazo. Un juego muy amplio y muy. Muy exigente, muy hardcore, porque era un juego online en el que tú manejabas a un personaje que podía ser pues caballero, mago, lo que fuera, y tenía un montón de habilidades diferentes y podías hacer de todo en el juego, hasta cocinar, vamos, una cosa tremenda para el aspecto que tenía el juego, que era pues una pochez considerable, sí, que fue mejorando con los años, pero era una pochez. Bueno, pues parece ser que este juego, hace unos años... sacaron una nueva versión de RuneScape que ya te permitía descargarte el juego, tenía mejores gráficos, era un juego mucho más completo, etc. Pero mantuvieron servidores del juego clásico para que la gente pudiera seguir jugando. Pues parece ser que la compañía desarrolladora ha anunciado que van a cerrar el juego. Y lo van a cerrar porque el juego contiene ciertos bugs, ciertos problemas que son insalvables ya. Pero, Jorge... A ver si me puedes corregir. Es solo la versión clásica, ¿no? Es solo la versión clásica. Claro. Muchos medios de prensa la han cagado con los titulares diciendo que iba a cerrar el juego. No, va a cerrar la versión clásica, los servidores clásicos. El juego RuneScape actual va a continuar. El caso es que comentaban que, pues, entre que el juego no pueden ofrecer herramientas de seguridad para los usuarios eficientes, tipo herramientas para que no te hackeen y tal, y que el juego tiene ciertos bugs que son insalvables porque los ha ido acarreando a lo largo de los años y no pueden cambiar el código del juego, pues han decidido que ya no es viable esta versión, que le ha llegado su hora y que se van a centrar solo en la versión actual. Y bueno, es una pena porque mucha gente continuaba con este juego pues por la nostalgia de seguir las aventuras del juego clásico y que al final, pues nada. A mí, personalmente, aunque hacía muchos años que no lo jugaba, pues me da cierta pena saber que ya nunca volverán esos días de jugar este juego porque no había otro al que jugar online. Y bueno, pues no sé, que da pena. La verdad es que este juego, si Oscar le llamaba el Tibia, si le llamabas el fondo de pantalla, este Ni siquiera era bonito para llamar el fondo de pantalla. No, este a ver, era un juego bastante pocho. Sí, yo más tarde jugaba al que acabo de comentar. Tú realmente tenías tu la página web, tenías tu perfil. Y en tu perfil pues manejabas tus exploradores, tus matones, tus incluso dragones y más allá, era los juegos de navegador de la época. Yo recuerdo de viciar en clase de electrónica, viciar a saco en estos juegos porque imaginaos, nuestros movimientos venían dados por nodos y los nodos eran como la medida para usarlos. Y cada 5 minutos te regeneraba un nodo el juego. Y claro, era cada 5 minutos, cuando no tenías ninguno, era mirar el juego y intentar hacer. ¿Pero eso qué era? ¿Un juego de diapositivas? No, era peor aún. No salían imágenes. Era tu menú de juego. Como si en cualquier juego actual de consola o de PC le dais al botón de menú y te sale ahí todo. Pues esto era igual. Pues, es que luego estaba el otro juego que estuvo de moda en el ciber. Yo nunca lo jugué porque me reía del juego diciendo que era el juego de las diapositivas, que era el O-Game. El O-Game, que sigue activo ese juego. Sí, el O-Game vino derivado de este tipo de juegos tipo Archmage. Fue un boom esto, ¿eh? Sí, sí que lo fue, joder. Sí, y sí. Era muy fácil. En tu pestaña del navegador ponías ahí las cosillas y mientras hacías otras cosas, pues ibas gastando tus turnos para hacer el juego, para divertirte y todo esto. Y recuerdo que Gaspar era un hijo de puta porque era muy malo. Era muy malo. Pero en el sentido de que era mala persona. Sí, sí, sí, sí. Háblame, a ver, que no está aquí. A ver, yo, por ejemplo, permanecía siempre a la expectativa de que cuando me atacaban yo respondía, sí. Y lo intentaba hacer lo más rápido posible y sobre todo hacerle de un ataque que acabar con el enemigo. Sí. Pero Gaspar no, Gaspar era esa ratilla que hacía ataques a todas horas solo por joder a la gente. Pues es básicamente el tema de este juego de Archmage. Gaspi es un estratega nato. Es un estratega, sí que lo es. Cabrón, es bastante listo. Y voy a decir una cosa, Jorge. Dos cosas. La primera, ahora cuando meto el redoble, lo meto con el volumen bajado, ¿vale? Porque si no era muy terrible, ¿vale? Sí, la gente dijo, joder, bueno, tío, es que me jodes los oídos. Y yo, como la gente a veces me importa, pues... Pero es un entrenamiento. Es un entrenamiento para ver si tienes un oído bueno o bueno, o no. A base de escuchar eso ya no lo tendrás bueno. Y segundo, Jorge, tío, ¿no es un poco perverso poner como noticia del día esto? Que se cierre el rollo. Tú, imagínate, te voy a plantear una noticia terrible. Imagínate que el día de mañana ID Software cierra. Lo pondría en noticia del día. ¿Y cómo puedes hacer eso, tío? Pero ¿sabes por qué? Para darle notoriedad, David. Mira, este juego... Vamos a ser honestos. Voy a abrir mi corazón tu aquí. Cajón de mierda, vas a abrir. Ahora está siendo como Kirk Jiménez, ¿eh? Esta serie, o sea, la serie RuneScape, probablemente al 90% de nuestra audiencia le importe una mierda. Le diga, mira, pues me da igual. Lo más probable, Jorge. Lo más Pero probable. Para mí, este juego, David, fue muy especial en su día. Sí. Yo me acuerdo que de aquella, yo jugaba el Tibia y jugaba este juego. Sí. Además de Counter-Strike y las cosas que jugábamos en el Tiber. Y yo me acuerdo que de aquella en el ciber no estaba el Tibia. Entonces yo jugaba este juego en el navegador pues para tener una dosis de juego online mientras no podía jugar en el Tibia, que iba otro día por las mañanas con mis amigos, con Teo y con Zoe y con otra gente. Íbamos a otro ciber solo para jugar al Tibia hasta que en nuestro ciber pusieron el Tibia, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que ese juego llenó muchas horas de mi vida y me lo pasé muy bien. Y aunque era un juego de mierda, porque, era un juego de mierda visualmente, era muy pocho, fue especial. Y yo, de alguna manera, quería darle un homenaje, una importancia en el programa de hoy, y por eso decidí que estuviera en la noticia del día, aunque fuera una noticia mala. Para que la gente diga, bueno, me importa una mierda este juego, pero Jorge lo ha puesto en la noticia del día. Voy a buscarlo en Google a ver cómo era y decir, joder, qué mierda. ¿Y a Jorge le parece importante este juego? Pues es una mierda. Pues bueno, a mí ese juego me gustaba bastante. Bueno, es mi pequeño homenaje, David. Punto de vista me ha convencido. Joder, el Tibia en aquel momento era la hostia, ¿eh? El Tibia. Era un juego muy divertido. Sí, la verdad es que esos juegos, era la sensación, por primera vez, porque fue el boom de los juegos online, por primera vez el sentir que estabas en un mundo donde había mucha gente. Y no solo eso, sentir sino esa sensación hostil, donde te podían joder. Hoy en día estamos hasta los huevos del juego online. De, no sé, de jugar con gente, de insultar a gente, de que nos insulten, todo eso. Pero de aquella, eso empezaba y de alguna manera tú te hacías tus películas en tu cabeza de cómo podía ser un mundo persistente de un videojuego. Luego veías que la gente hacía el gilipollas, ¿no?, en ese mundo persistente. Pero de alguna manera era especial saber que jugabas con tus amigos a vivir aventuras en un mundo donde tú no conocías nada y todo era incierto, ¿no? Yo, de hecho, en el ciber ese en el que estaba justo al lado de vosotros, ¿vale? El DEFCON. En el DEFCON había un grupo de personas que solo jugaban a ese juego. Estaban ahí metidos, tío. Eran dos o tres personas y solo jugaban a eso. O sea, tenía su cierto... Había poco público, pero mucho, eran fieles de cojones. No, pero es que flipas. Yo no pagaba dinero, pero había gente que gastaba dinero en ese juego sí, y enganchaba mucho porque era un juego que el crecer era muy gratificante, el hacerte mejor, ¿no? Yo creo que mi primer juego online, así en plan, como dices tú, es Ragnarok Online. Porque jugando a Diablo 2 entrabas a Battle.net, claro, pero ya entrabas para meterte de piñas y tal. No era un mundo persistente. En este es más el rollo de vivir aventuras, claro, en un mundo que no conoces. Buscarte la vida y explorar mapas, buscar enemigos donde poder levear sin que te cueste la vida matar a algunos. Luego hacer amigos y enemigos en el juego. Eso mola mucho. Y de aquella, hay que reconocer que los juegos online de aquella tenían mucha más vida, ¿no? Porque empezaba, era un gran boom. Y era un poco más romántico la idea, ¿no? La idea de voy a vivir aventuras y no sé qué va a pasar y no sé, y manejo mi personaje que está hecho a mi imagen y semejanza o lo hago como yo quiero. Ese tipo de cosas, ¿no? En fin, pues este juego, 17 años... y cierra, pero bueno, ya sabéis que va a seguir la versión más moderna del juego, que también está muy bien. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Señor Oscar, vamos a irnos al foro. Señor Forense, a ver, ¿qué tenemos por el foro que ha estado comentando la gente en este programa? A ver lo que habéis dicho. Momento. Perdón. Celera dice, buena esta plana. Este E3 es muy esperado porque por fin veremos en movimiento grandes títulos de los que solo hemos visto trailers y en ciertos casos ni eso. Por lo que a mí respecta, mi mayor deseo es ver Resident Evil 2 Remake, del que se rumorea que correría con el engine de Resident Evil 7 y gameplay de The Last of Us 2. Espero que este año también podamos ver las conferencias todos juntos en directo desde YouTube. Engañad a Gaspar para que se apunte también, que sin él no es lo mismo. Un saludo. Dime, David. Iba a decir que hoy me comentó David por streaming que se habla de que Resident Evil Remake será con cámara al hombro, estilo Resident Evil 4 y demás, y con nuevas estancias. Vale. Y salieron rumores fuertes, no sé si fundados o infundados, que va a estar en fundados, claro, sí, por eso lo digo, látex. Que va a estar presente en el E3. Luego hablamos. Ya lo veremos dentro de dos semanas. Gas Pimienta dice, saludos cazoidianos. Aunque esta noche estaré sumergido en el increíble mundo de Star Wars viendo Han Solo, estoy ansioso por oír el programa vía podcast en mi miércoles de complejo. De E3 yo solo espero que Bethesda anuncie un nuevo Elder Scroll. La sensación que obtendría sería la misma que obtuve cuando descubrí las pajas. Pensé, mola mucho y mientras tenga manos podré jugar siempre. Gran programa como siempre. Y dice Postdata, tengo por ahí un No Solve. Supongo que se lo habrás mandado a por David. Por supuesto. Y ¿quién ha sido? Gas Pimienta. Gas Pimienta. Sin duda, me ha llegado, por supuesto. Lo tengo preparado. Seguimos. Denis el Azul dice, buenas Doom a todos. Espero escucharos esta noche y que la tormenta no me quite el gusto. Si yo hiciera un programa como vosotros sobre E3, hora y media sería dedicada exclusivamente a Nintendo, de las cuales solo hora y un cuarto sería sobre deseos que tenemos muchos para el nuevo Smash Bros. Que vuelva Mega Man, que estén ahí los Inklings. Que bueno, eso parece que está más o menos confirmado, más bien. Que no quiten a ningún personaje de Fire Emblem, es más, que metan otros 6 por lo menos. Y más importante, ahora que sale Mega Man X Collection, que metan a Mega Man X y a Zero en el Smash. Seguimos. Shovelmon dice, buenas Bluestained de 8 bits. Tengo ganas de escuchar vuestros pronósticos para el inminente evento anual de E3. La verdad es que voy con bajo hype salvo por el posible anuncio de Devil May Cry 5 y espero que sin lugar a dudas nos llevemos más de una sorpresa. A ver si de paso ponen fecha al Sentinel de VanillaWare y enseñan gameplay de Metal Gear Solid 0. Así que nada, os dejo algo de picar para amenizar el suculento programa y nos deja una imagen de un pastel de kiwi, calidad la hostia, con la imagen en la cabeza de David ahí en medio del paquete. Ahora te lo enseño. Y dice, uno de cada 5 componentes del complejo Landa confirma su alta calidad. Voy a leer 3 más. que uno es cortito. Dice Artoria77, buenas chimichangas para todos. Ya volvemos a tener E3 a las puertas. Creo que lo más de interés que me genera este año es ver si mostrará material de Cyberpunk 2077, algo del remake de Resident Evil 2 y Metroid 4. También le tengo ganas a las conferencias de Bethesda, que lleva unos años verdaderamente fuerte. Y por supuesto quiero ver la conferencia de Sony, que siempre sabe jugar con mi ilusión, que es lo que se trata del E3. Quería haceros una pregunta. ¿Qué IP olvidada os gustaría ver de nuevo? Pero en el fondo sabéis que es difícil o casi imposible que vayamos a ver de nuevo. Si queréis esta pregunta, después la trasladamos al debate del E3D. Supongo que es una pregunta, no sé si en general o solo enfocada a Sony. Que hace años echo de menos algún Onimusha o un Dino Crisis, por soñar que bueno, no quede. Si hizo Onimusha se refiere en general, ¿no? No habla solo de Sony. Sí, supongo que sí. Ahora, a esperar que subáis el programa, porque otra vez el turno de noche conspira contra el complejo Landa. Brutal Vomit dice... Buenas, Cuesto Di Pesto. Para este 3 espero ver algo contundente sobre Cyberpunk y maravillarme con alguna nueva IP, sin importar de quién sea. Mis sueños húmedos son que anuncien algo de Darksiders 3, por cierto, vasito ahora, un reboot remasterizado de Quake, y como en todos los E3, que alguien se digne a retomar la saga Soul River. Sé que son sueños, pero uno nunca sabe. Un detalle ya confirmado, THQ no estará en este 3. No, están viendo el mundial en esa época. Exacto. Darksiders 3, como que no. Bueno, me están diciendo que no lea más. Ya sabéis quién, así que echarle la culpa. Vamos a irnos con un poco de música, señor David. ¿Qué nos vas a poner? Cosas de Mario. Cosas de Mario y que Mario es un representante de todo el patriarcado, cuidado. Vamos con Mario, volvemos con Solz y no Solz. We'll be right back. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis descargar el programa en complejolanda.com, también en iTunes. Buscaba ayuda, ¿sabes? Quiero decir, a veces os miro a ver si alguno me sorprende un día. Sí. Y me dice, wow, voy a ayudar a Víctor con el tema este de decir todas estas mierdas que todo Dios que nos está escuchando ya sabe de sobra, pero hay que decirlas porque lo siento, Víctor, es que he leído la palabra Shadowman en el Discord y, puta, y he tenido que leer. No me malinterpretéis, no me molesta hacerlo, pero a veces me haría ilusión que me ayudarais, ¿no? Me haría ilusión que poder mirar a Jorge y decir, ¿dónde, Jorge? Y que Jorge dijera, en complejoanda.com, en iTunes y en iVoox. Y que Jorge lo diga, y yo qué sé. Voy a tirar de meroteca. Cuando emitíamos en Quacks FM, ¿vale? Sí. Alguna vez en la cual Víctor y Jorge se retrasaron por motivos X, ¿vale? Perfectamente justificados. El complejo empezaba sin ellos, ¿vale? Sin yo creo que fue una vez, ¿eh? Fueron dos o tres, ¿eh? Fue solo una vez. No, fueron dos veces. Lo sé perfectamente, porque teníamos el nerviosismo de hostias, pero si no están ellos esto va a explotar o algo así. Pero empezó el programa y tranquilamente, ¿no? Ahí, no pasa nada. Los dos más importantes ahí haciendo el programa y ya está. ¿Y el invitado especial? Sí, Gaspar. No, Gaspar no estaba. No, es verdad, ese Gaspar día no estaba. Gaspar está desterrado. Había fichado al Betis, no sé. Pero fue cedido al Betis, pero no lo quisieron y volvió. Sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Ves? No puedes hablar, estamos, pero al final acabas crujido. Celia. Estamos en redes sociales, @complejolanda para Twitter, el Complejo Landa para Facebook, también para PlayStation Network y Xbox Live. También estamos en Steam, el Complejo Landa. Por cierto, hay ofertas de primavera en Steam. Y si vais por la tienda, podéis encontrar nuestro si nos seguís como mentores, nuestras recomendaciones desde la propia tienda de Steam. Estamos en YouTube, el Complejo Landa TV, donde emitiremos, atención, damas y caballeros, el E3 2018. Luego damos detalles. Y por supuesto, en nuestro chat oficial Discord, el grupo del Complejo Landa, que podéis acceder a él desde la sección de chat de complejolanda.com, o tenéis un enlace, una invitación en nuestro perfil de Twitter, @complejolanda. Bien, vamos a ver a quiénes tenemos conectados ahora mismo. Vamos a ver. En este momento tenemos conectados a Anchoas, Teo, Aval quiere un E3 más Bourbon, Albert Fay, Anto Villa, Aurelio 129, basta por favor Gaspar, basta. Viva Babra. Blood Neo, viva Babra, es que es bastante cacofónico, ¿no? El tema. Blood Neo, BM63, Valve hazme creer, Bomberman 2, busco gente para Fortnite o para Fortnite, Chicha Retro, Cloud, el gay de Final Fantasy VII, Cocademon aka Porretedemon. No, Porretemon. Sí, Porretemon. Coca Kojima. Dab 1. Por cierto, Dab 1, felicidades. Muchas felicidades, que es tu cumpleaños. Ah, felicidades, pues, Dab, joder. Felicidades, un besito, carajo. Un abrazo, hostia. Tenemos a Daniel 22005 quiere E3. Daniel Jerga. David GG, Death Stranding es PES 2019. Sería una sorpresa de la hostia. Denise Azul, Don Peste, Dorayaki Rebeide, Ducha, Edu 1010, Eibar de Mou. Sí, Eibar de Mou pone aquí. El hijo de Pelé, el Interrail de Alfredo Duro, el panda del acoso sexual, el musgo de Kojima. En el E3 se mostrará quién es M. Rajoy. Ricaso, en Tapiflow, especial kiwis de nuestra vida. Kiwis de nuestra vida. Por el bizcocho de kiwi. Ah, hostia, la gente está aguda con los memes. Hemos conseguido crear un sí, meme. Ya es meme, ya es meme. Que por cierto, hay que decir que continúa el meme porque David se está viviendo el radical de Gaspar. David, sí. Lo tengo que desvelar. Gaspar, que no nos está escuchando, no pasa sí. Nada, no te preocupes. Pero estoy haciendo favor porque tiene azúcar a morir. Pero se está viviendo una botella de radical que Gaspar dejó empezada. Pero no es ningún radical bueno, es uno de color David, rojo. ¿Tienes algún que tipo de fetiche no con lleva las cosas que ha empezado Gaspar y ha dejado en tu nevera, verdad? Admítelo. Mira, yo voy a decir una cosa. Gaspar come con los ojos muchas veces, ¿vale? Gaspar ve una cosa en el súper y dice, ojo, esto tiene que estar buenísimo. No, pero espera, David. No es que vea una cosa en el súper. Ve lo puto peor que hay en un súper siempre es lo que se compra. Ah, es verdad. Hay otra cosa que fue más asquerosa incluso que el bizcocho de kiwi. Claramente el bizcocho de kiwi estaba muy rico. Un día Oscar, ¿te acuerdas? Compró chocolate relleno de guindilla. De guindilla, sí. Tal cual, de guindilla. Sí, sí, sí. Y al final, ¿quién se lo comió? Yo. Claro. Es que lo más asqueroso que hay en un súper, la receta peor. Totalmente. La peor receta totalmente es lo que más le llama la atención. Es que estaba mal. Y tú tienes cierto fetiche comiendo pero, las cosas. Pero recuerda. Tío, se pasa mucho en el mundo de comer joven. Recuerda que aquella bebida parecida al Radical este, que había comprado en Mercadona, era una bebida roja que tú la probabas y era como si te metieras una cucharada de azúcar recién sacada del tarro en la boca. Fantadiabetes, ese. ¿Tú te la bebes, tío? ¿Eres diabético? No, no. Y sida también. Joder, era todo, porque era terrible. Al beberla te das cuenta que ese líquido no era líquido, era azúcar. Era azúcar puro y duro, tío. Terrible. Bueno, cuando Capitán Diabetes se pone tocho en South Park, tío, se bebe esa mierda. Vamos a continuar. Estábamos todos en Kojimatrix, Frosties, Gaspar es el musgo de Kojima, Gaspar es el nuevo Babra, Gaspar, hazme un Detroit, Gaspar de Metroides, Gaspar, haz cenao kiwi del Badulaque, Gaspar, hazme un Metroid, ahí sí que lo tenemos. GGU Gabriel, Grija, Guisanti, Itachiu 720, Hasaru 96, Carpago, Kim Kardashian, Koh, Kratos en 3D, DJ Neda, Kunuyui, La puntita del bizcocho. Esta misma me dio otro día. Que la puntita es lo más rico, ¿no? La puntita es lo más rico. La papa de Diego, La parada Artión, Legos, León, Marti Galápagos, Lobis Ome, M. Rajoy, Main Babra, Miguel 111, Miles Hispaniae, Minik se ha ido al cine solo. Es por la película solo, vale. Es un chiste, un juego hemos, de palabras. Lo hemos pillado. Ya, joder, Oscar, que no te reíste, tío. Nach, Nagasete, Nagashi, NH Falinux, No Gaspar, No Party. Otopene. Joder, esto No Gaspar No Party contrasta con Basta Gaspar, por favor, basta, ¿no? Sí, sí. Contrasta bastante. Octopene o Bad Papi Lim, Omega Crítico, Orsio Trus Asfist, Parque Gordásico, Perichu, plataforma que vuelva a Odor. La plataforma que vuelva a Odor reivindica hacer un change.org y entonces nos lo pensamos. Pollón Travolta, PW7, Rafael 07, Rode Jagler, perdón, Saskazen, Sevenfold, Sheet Lake, Shovelmont, Silvertrack, Sithor 90, Slamander 8, Señor Hormiga, Symbian Rulet, Tatín, Thor de Sillas, Tony, Torillama 17, Suki, vas a leerme dos veces, B2 84, Boeter Pandiani, legendario. Tío, rifle, joder. Legendario, Dios. Rifle. Weller in Flow, Solomon, XPC, Swing y Zero. Ya estamos. Bueno, vale. ¿Estás cansado? Joder, es que fueron muchos hoy. Es que desde que lees en Discord, sí, esto ya sí, es sí, como una sección propia. Pero me gusta porque hay mucha gente que se pone en nicks originales, sí, ¿sabes? Y eso está bien. David, ¿sol tienes? Bueno, hoy traigo solo aportaciones de la gente, ¿vale? Además traigo dos aportaciones especialmente tochas en cuanto a contenido. Una es de Gas Pimienta, ¿vale? Que amablemente me dijo, oye David, te he mandado un audio muy largo, si quieres lo recorto. Dije, no, tío, no pasa nada, yo lo pongo tal cual en el puto programa y se acabó. Y luego también, ¿vale? Miguel me mandó, ¿os acordáis? Miguel hace un par de semanas habló sobre su Master System recuperada y demás, ¿no? Y me dijo, bueno, te contaré la historia del Super Nintendo, ¿no? Pues me ha mandado un mail con la historia del Super Nintendo, vale, que pasaré a leer y que también es especialmente tocho. El hombre se ha molestado en escribir con pelos y señales. La hostia. Y yo lo agradezco. Bueno, empezamos con el Gas Pimienta, que además nos viene que ni pintado porque va a hablar de un juego que se ha mencionado aquí por motivos bastante desagradables, ¿vale? Que es el Kingdom Come Deliverance. Así que nos va a comentar sus experiencias con este juego para que hagamos una especie de reflexión, ¿vale? Así muy que bien, la dejo. Es un audio de unos 8 minutos y pico, así que prestad atención al mismo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Hola, Bono, y saludos a los chicos del Complejo Holanda. Soy Gas Pimienta y hoy me he decidido a enviar un audio con un no solve. Como soy fan de Gaspar el Troll y de David el Violamonos, pues traigo un no solve, como tiene que ser. Y este no solve viene relacionado con el juego del Kingdom Come Deliverance. Juego que, si no recuerdo mal, creo que mencionasteis en el programa del Wolfenstein 2, que concretamente sacabais la anécdota del personaje del cura, un cura de la hostia, muy divertido, y sí, puedo confirmar que esa historia es cojonuda, pertenece a una misión secundaria, y sí, ese personaje es la leche, la verdad es que sí, te partes el culo y esa secundaria es muy divertida. Pero no vengo a hablar de las cosas divertidas de este juego, que tiene, vaya por delante, que tiene, sino de lo que a mi juicio son tres fallos que han hecho que este juego que yo esperaba con ansias antes de que saliera, a que saliera, y que el mismo día que se puso a la venta me gasté mi dinero, que no fue poco, en tenerlo, para poder viciar como un auténtico cabrón. Y eso he hecho. He estado 2 meses con él, dándole que te pego. Y porque no es un juego precisamente rápido, es un juego más bien lentito, ¿no? En el que tienes que ir paso a paso, poco a poco, es complicado, tiene su qué. Pero bueno, eso a mí me divierte al fin de cuentas y por esa parte vamos a darle una palmadita a los chicos de Warhorse. Pero vamos allá con la troleada. Y es que el primer fallo tiene que ver con las puñeteras cerraduras. Seguramente vosotros que estáis infinitamente más informados que yo y que estáis mucho más metidos en el mundo, estoy seguro prácticamente de que habríais oído o habéis oído que era muy complicado abrir cerraduras. En mi caso yo hablo de la Play, pero pude confirmar que a través de foros y tutoriales en internet que no solo nos pasaba a los de la Play, sino que les pasaba a los de las demás plataformas, ¿no? Sin ir más lejos, incluso yo, que me mola mucho el rollo sigilo, ir por ahí, abrir cerraduras, abrir cofres, hacerme rico a base de robar, coño, no podía abrir ni una puñetera cerradura, ni de las fáciles, ni de cofres, ni de puertas. Con lo que, obviamente, me metí en internet, en tutoriales, y me hizo mucha gracia ver a uno que enseñaba un tutorial de cómo abrir cerraduras y él mismo decía que era muy complicado y tal, pero bueno, ya estaba a nivel experto, no sé qué tal, y no podía abrirla en directo, le costaba un huevo, tenía que cortar el vídeo y ver cómo si la abría, que obviamente no era fácil, no era yo que fuera un cateto mental. Pero bueno, tengo que decir que este fallo lo medio solucionaron con un parche que sacaron mucho más adelante, A mí me vino tarde, porque cuando sacaron el parche yo ya estaba prácticamente en la fase final del juego. Pero bueno, sí, es cierto que con ese parche pues quizás era más fácil abrir cerraduras y por lo tanto ir ganando experiencia en ese campo. Y a medida que vas ganando experiencia puedes abrir cerraduras de mayor dificultad. En fin, yo tengo que decir que yo cuando me acabé el juego me lo acabé habiendo abierto a lo mejor 3 o 4 cerraduras de nivel fácil. Y si a día de hoy sigo jugando, que lo hago ya muy, muy poco, por no decir prácticamente nada, era exclusivamente para poder ir perfeccionando en ese aspecto, ir chetando un poco más al personaje en ese nivel. Pero bueno, la recompensa tampoco era bastante acorde con la dificultad de la cerradura. Lo que me lleva al segundo fallo, que forma parte de este gran no solve, que es el tema de las recompensas. Creo que en algún programa también había oído que comentabais, no sé si era Oscar, no me acuerdo ahora, coño, que habíais jugado a juegos en los que te curras unas misiones secundarias y tal, no sé qué, y coño, no obtenías una recompensa o obtenías una recompensa muy low, ¿no? Muy, muy baja. En este juego, que tiene una trama principal con muchas misiones, tiene una cantidad brutal de misiones secundarias. Y bien, probablemente, yo no las he hecho todas, ya os lo digo, no he hecho el 100% de ellas, pero he hecho muchas. Y de todas las que he hecho yo, el 80% la recompensa es, buen trabajo, chico. Ya está, ¿no? Es decir, una misión secundaria que te cuesta un huevo, que te cuesta horas, que te cuesta ahí un esfuerzo de no sé qué, de irte para aquí, de irte para allá, porque ya te digo que no es precisamente rápido el juego. Hostia, acabar la misión y que la recompensa sea nada. Hostia, es que es... Esto es un no-solve, de esos de mano abierta y vuelta y vuelta, ¿no? Increíble, me parece increíble. Que tú te curres mucho trabajo, o por ejemplo, con los mismos cofres, ¿no? O puertas. Eso ya, tengo que decir que eso ya me había pasado una vez en el Skyrim o en el Fallout, ¿no? Eso que abres una cerradura que te cuesta mucho y bueno, en el Fallout quizás no, que sí que había más cosas que robar. Con el Skyrim te había pasado alguna vez que abrías un... muy difícil y, bueno, pues a lo mejor tampoco había tanto, pero normalmente siempre había bastante cosa muy chetada, muy guapa, ¿no? En este, no. O sea, en este, a lo mejor, la primera cerradura esa difícil que abres de un cofre y tal, y dices, hostia, me ha costado un huevo, aquí va a haber lo que no está escrito. Una hierba y... y ya está, ¿no? Claro, dices, no. Y en misiones te pasa lo mismo, ¿no? En misiones secundarias que tú haces... que tienes que ir a tal sitio y pegar una paliza a tal pavo, irte al otro pueblo y matar al perro del campesino, despellejarlo y luego volver. Bueno, vuelves, lo haces todo, te ha costado un huevo, un día y medio de trabajo. Venga, ¿cuál es la recompensa? Le caes mejor a la gente de esa ciudad. ¿En serio? O sea, estamos hablando de, en este caso, de a lo mejor pues, un pueblecito de 10 habitantes, que 5 son campesinos y los otros 5 son mamporreros, que no me van a ayudar en nada, para nada. Entonces, no eso no lo he logrado comprender, cómo no te daban más cosas. Sí que es cierto que hay algunas misiones en las que te dan algún artefacto y alguna otra en la que te dan alguna otra cosa más, pero son muy, muy, muy, muy pocas comparada con el enorme glosario de misiones secundarias que hay. Eso es un no-solve, peti-qui-peti, como decimos en mi tierra. Y luego vendría el tercero, que este es un poco más controvertido porque personalmente es el que más me duele, pero tiene que ver relacionado con el final del juego y por lo tanto no puedo explicar mucho porque podría incurrir en spoiler. Pero para no meter la pata, solo diré que no. Así no se acaba un juego que aparentemente es tan grande, con tanta historia y con tanta cosa. No, no se puede acabar así. O sea, no se puede acabar así. Esto es una patada para todos aquellos que nos estamos currando o que nos hemos currado el juego para pasártelo. No, tío. No puedes acabarlo así, hombre. No puedes. Es una vergüenza. O sea, insto a que os acabéis el juego para ver el final y a ver si estáis de acuerdo conmigo o no. Quizás no, ¿eh? Quizás es una... Es una cosa mía, pero a mí esto me parece una tomadura de pelo. Sobre todo teniendo en cuenta que este juego ha llevado un desarrollo de 10 años. 10 años. O sea, eso da que pensar, ¿no? Pero bueno, esas son mis reflexiones sobre el Kingdom Come y la verdad es que quería compartirlas con todos vosotros. Y bueno, si David ha tenido a bien poner mi audio, pues encantado de que me habéis escuchado. Un saludo enorme y os escucharé por el podcast, porque de momento la negociación para cambiar mi noche marital de viernes a sábado ha sido infructuosa, así que no puedo escucharos en directo. Un abrazo enorme, chicos, un saludo enorme. Soy Gas Pimienta. Bueno, David, ya no hace falta que analicemos el juego. No, es verdad. Gas Pimienta ha hecho un puto análisis de Kingdom Come Deliverance. Además, ultra largo. Ha hecho un análisis en plan Gasparino, ¿eh? Totalmente. O sea, hablando de lo malo. Totalmente. Y de hecho, ha omitido que el personaje tampoco puede saltar, joder. Nah, estuvo muy interesante, la verdad. Lo y que, cosas lo que son verdades como puños. No, y además, haciendo hincapié en factores que muchas veces nos puede pasar que seamos permisivos o que le demos menos importancia y tal. Pero bueno, yo creo que bien destacado, bien destacado. Yo debo decir una cosa a mí. Y estoy de acuerdo con él. Él tenía dudas si lo comentó Oscar. No sé si fue Oscar o yo. Bueno, Oscar, Oscar estaba haciendo cosas en el baño, ¿vale? No estuvo presente mientras escuchaba el audio, ¿vale? Estaba ocupado. Y te resumo. Pajas no, ¿eh? ¿Eh? Pajas no. Eres un cabrón, en el baño y me da igual. ¿Por qué tienes que revelar eso? Bueno, es parte del lore del complejo de banda. Tío, joder, que la gente entienda que somos humanos y cagamos. Bueno, Gas Pimienta comentó que Kingdom Come Deliverance le ha gustado, pero que hay tres cosas que le frustraron bastante. Lo de las cerraduras. Lo escuché. Que parece que estaba roto directamente. Sí. Luego comentó al final el ending del juego, que le pareció poca cosa, sin entrar en muchos detalles. Y lo que yo creo que más le jodió, aparte del final, fue el tema de que muchas secundarias, la recompensa es... Vale, gracias, chaval, venga, adiós. Como en The Witcher 3. Exactamente, Oscar. Lo habíamos comentado aquí, que ciertas misiones curradas y demás, que tú ahí te... Joder, te esfuerzas en que el resultado sea positivo a todos los niveles y demás, que tú te curras el juego y al final la recompensa que te dan es una puñetera mierda, ¿no? Y que eso es bastante... Bueno, toca en The Witcher 3 pasaba sobre todo cuando tenías un nivel bastante superior, sí, a esas misiones. Pero ojo, no sé cómo será en Kingdom Come. En The Witcher 3 hubo un bugazo que a mí me afectó, que había un déficit de experiencia, ¿eh? Sí, sí, eso también es cierto. Y es algo que hablaron desde CD Projekt y se lanzaron parches para, sí, para ese tema en concreto. Bueno, pues él lo resumía así: el juego parece que le gustó, es un juego ambicioso, le llevó su tiempo, tiene un desarrollo pausado, hay que hacer muchas cosas. Algo tan simple como un viaje a cierto punto, pues en Kingdom Come Deliverance puede ser muy costoso. Y que bueno, todo ese esfuerzo al final para ciertas cuestiones pues parece que no repercutía demasiado en lo que él había invertido, ¿no? Mm. Y bueno, es muy interesante, dio su punto de vista, completamente acertado. Y oye, me gustan mucho estos audios porque una persona del que escucha el complejo da su punto de vista sobre un videojuego. Esta sección podéis hablar sobre videojuegos lo que os dé la puñetera gana, ¿vale? No hay ningún tipo de línea editorial concreta sobre qué se debe tratar en Sol y No Sol. Mientras tenga relación con el videojuego, a mí la verdad todo sea bienvenido. Así que gracias, Gas Pimienta. Creo que estamos todos de acuerdo en cuanto a sensaciones y esperemos tu siguiente análisis. Bueno, vamos ahora con lo que nos ha mandado Miguel. Espera que lo tengo aquí disponible, a ver si no he hecho alguna gilipollez. No, creo que no. Y retomamos, insisto, su historia de Master System y ahora es la historia de Super Nintendo. Así que atentos porque tenemos algo larguito. Intentaré ser lo más rápido y exhaustivo posible. Te escribo este nuevo Sol, ya que cuando leíste la semana pasada el que te había enviado sobre mi Master System, dijiste que te envías el de Super Nintendo, que es una historia medio relacionada. Así que ahí voy, a ver si os gusta. Para contaros esta historia tengo que introduciros a mi mejor amigo, Adri. Veréis, nosotros éramos los típicos viciados, por aquel entonces no había gamers, y nos pasábamos el día jugando y hablando de videojuegos hasta límites insospechados. De hecho, los profesores nos llamaban la atención y los demás niños. Que ahora entiendo no eran unos envidiosos de mierda, nos criticaban por eso. Adri tenía una Mega Drive con unos putos juegazos y yo tenía mi modesta Master System. Como lo comentaba en mi mail anterior, convencí a mi hermano para que comprásemos las medias de Mega Drive y a mi padre que nos dejase comprarla. Estaba hartísimo de la Master y la ilusión de mi vida era jugar Streets of Rage 2 cuando me diese la gana. Bien, tras innumerables súplicas no atendidas por parte de mi padre, conseguí llegar a un trato, veréis. Mi padre es un hombre un tanto chapado a la antigua, el típico padre que se esfuerza mucho y da todo por sus hijos, siempre y cuando entre dentro de su lucido círculo de entendimiento o de cosas que valen la pena. Él no considera los videojuegos algo bueno, aunque no entendía ni lo que era y nunca se molestó en jugar. Yo quería la Mega porque había jugado mucho con Adri y mi idea era complementar lo que él no tenía y compartir nuestros juegos. Había jugado su Super Nintendo, pero francamente me daba puto asco. En aquel momento yo pensaba que a nivel potencia Mega Drive se enviaba en ella. No. Esta historia, en relación a la de Master, es como Resident Evil 3 respecto al 2, que se salía 24 horas antes y 24 horas después de este. Esta película también va en dos etapas. ¿Cómo llegó entonces el Super Nintendo a mis manos? Ahí vamos. Corría el verano del 95 y yo andaba dando vueltas en el tema de Mega Drive cuando inesperadamente se presentó la oportunidad por sí sola. Si habéis visto la serie Fariñas, sabréis lo que es la procesión del Carmen. En mi pueblo la procesión es más o menos igual que lo he visto en la serie. Yo vivo en un pueblo al sur de Galicia, frente a Vigo, al otro lado de la ría. Sé que Jorge y Víctor han estado por aquí. No sé si el resto conocéis la zona. El caso es que la procesión consiste en que la Virgen sale de la iglesia, llega a uno de los muelles, la meten en uno de los balandros, el que da el toque, pague o lo que sea, y se da un paseo por la ría. Aquí hay la tradición de que un niño y una niña van sentados en la estatua de la Virgen durante la procesión y luego van en barco. Ese año pidieron a mi padre si podía ir yo en la Virgen, a lo que me negó rotundamente en varias ocasiones. Después de rogármelo mil veces, caí de la burla y hice un trato. Le dije a mi padre, vale, yo voy a eso. Al día siguiente y sin falta me compras la Mega Drive. La voy a conseguir. Trato hecho. Qué bien negociaba. Muy buen negocio. Con estas, el día de la procesión me vistieron con un traje de Capitán Pescanova mezclado con el abrigo del protagonista de Little Nightmare. Puse mi peor sonrisa y cara y pasé una tarde de coñazo total pensando que al día siguiente se cumpliría mi sueño. Pasó todo y yo recordé a mi padre que tenía que cumplir una su promesa y empezó a dar largas, mal rollo, hasta que un día se cabreó y me dijo que no me la compraba, además de pagarme una buena bronca. Mis ilusiones rotas, eso era legal, ¿cómo podía desdecirse? Yo había cumplido, no te lo perdonaré jamás, Carmena, jamás, o digo papá. Pasaron los días y no daba crédito, de hecho pasaron muchos meses hasta que peseta a peseta fui juntando dinero. Mi hermano, para aquel entonces ya trabajaba, creo que la Mega con el Mega Games 2 valía 18.000 pesetas. Tenía ahorradas 8.000 y él ponía otras 8.000. Joder, yo no sabía qué hacer y nos faltaban 2.000 y convencer a mi padre. Al final, no sé cómo, conseguí hacerlo entrar en razón con la excusa de que él no ponía pasta y que había roto su promesa hacía meses. Las otras 2.000 me las daba mi abuela. Bien, llegó el sábado y me iba a comprarla. Aquí tengo que introducir a otro amigo, Borja, que tenía Super Nintendo. Yo en ese momento tenía ciertas dudas entre ambas y le dije que compraría la Super Nintendo y me acompañó a comprarla. Mi padre, mi hermano Borja y yo, los dos amigos muy ilusionados. Llegamos al campo de Vigo, el de la Avenida de Madrid. El que conozca a Vigo sabe dónde digo y la distancia que hay desde mi pueblo, Moaña. Unos 35-45 minutos en aquellos años. Nos fuimos donde las consolas y... ¡Ay, mi amigo! Iba por una Super NES, pero al ver la Mega volvió ese amor. ¿Para qué cojones quería yo un Mario All Stars cuando había una Mega con Shinobi, Golden Axe y Street of Rage? Borja veía en mí las dudas y recurría a todos los trucos. Que si le había dicho que iba por la Super, que era un traidor, que la Super era mejor, que él tenía, etcétera. Me da igual, yo ni escuchaba, quería la Mega. Camino a la caja, él me iba diciendo que ojalá se me estropease. Que no tenía palabras, que no le iba a pasar bien y que no iba a funcionar bien. Lo consiguió, gafó la consola. Llegamos a casa y monté la consola en la habitación de los juguetes. Problemas, el cable transformador casi no llegaba al enchufe. Quedaba de dedo y súper tirante. Había que ponerla en el suelo en vez de la mesa. Y más chungo, la TV no encontraba canal. Hombre, yo te digo una cosa. Yo sudaba, y a Mega Drive se pone en el suelo, pero toda la vida eso. Yo sudaba y la sonrisa de Borja se iba ensanchando. Hijo puta, yo le daba la de hostias a mi amigo. Tanto como el cabreo de mi padre. Entonces vi la luz, que muy pronto se desvaneció. La TV encontró el canal. Axel en pantalla, ya podía jugar, salté de alegría. Entonces a mi padre se le ocurre decir que se había encontrado el canal porque él había pulsado el botón Start, el mando de la consola. Dejó pausa para irse y exclamaciones de incredulidad. Esto dio comienzo a una discusión apoteósica, porque yo le dije que eso no tenía nada que ver y él terqueaba con que sí. Evidentemente fue una simple casualidad que pulsase el botón. Comenzó a poner pegas a todo y a decir que todo eran problemas, que tenía que haberle hecho caso a Borja. Yo comencé a dudar y viendo que la consola no quedaba especialmente bien montada por la longitud de los cables, la discusión y el nerviosismo del momento. Vamos a cambiarla. Volvimos al campo. La razón esta de Borja no podía ser más grande. Y se vanagloriaba de haber gafado la consola. Yo estaba totalmente resignado. Durante todo el camino en silencio y hundido. Llegamos al centro comercial y la cambiamos, llevando una Super Nintendo que aún conservo hoy. Por supuesto, la Super Nintendo se conectó a la primera. Vamos. Bueno, porque iba por el conector, no por cable de antena. Seguramente en ese momento. Pues no sé. No, decirte, seguro. Sí. Seguro. Pasa que a mi edad podías comprar el conector aparte, pero supongo que no lo atraería en el pack de... Pues yo la caja de Super la recuerdo con el cable de antena, pero no recuerdo el adaptador para el Euroconector. Es posible, ahora puede... Yo la conecté por el Euroconector Super Nintendo. A lo mejor posible, comprarías el cable aparte. No, porque yo la compré cuando salió. 95 ya tenía Euroconector, creo recordar. Joder, es que yo recuerdo claro. perfectamente el cable de antena de la sí, Super, sí, que realmente ahí, sí. es el de es igual al de NES y sí, al de sí, Nintendo 64. Pero es posible que ya incluyese el Euroconector con la consola que compró él. Estamos hablando del 95, ¿eh? Los cables daban para conectarse desde el espacio y todo quedaba perfecto, pero no era lo que realmente quería. Y esta es la historia de mi Super Nintendo. Me doy unos momentos y algunos de los juegos de mi vida, pero es como haber estado enamorado perdidamente de una chica y haberte tenido que conformar con otra porque no has conseguido la primera. Es una espina que nunca me sacaré. Me he quedado muy largo, espero que lo puedas leer. Y si no, no, que te eches unas risas buenas leyéndolo. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Bueno, por cierto, confirma por Discord. Que se, lo, la tenía por antena. Sí, yo tengo curiosidad ahora, ¿no? Si conectó la primera, pues no sé, igual me sorprende eso, porque eso ya es cosa de la tele, no es cosa de la consola. ¿Entiendes? Cuando tienes que buscarle canal concreto, es cosa de la tele. Me parece una historia, Miguel. Realmente me parece una historia terrible. O sea, sucumbió a los cantos sueño. De sirena del amigo. Bueno, el amigo le hizo conspiración y el padre también, le hicieron la cama. Pero es una historia terrible. O sea, tú tienes un niño que desea. Con todas sus fuerzas, una Mega Drive. El padre le traiciona. Más adelante la consigue. Y cuando ya la tiene delante, no, esto es muy problemático. Hay que cambiar la consola. Es una historia terrible, joder. Y al final, yo pensaba que iba a ser al final, un poco pensé que iba a ser un poco decir: mira, vale, fue de Super Nintendo. Me costó aceptarlo, pero hostias, me ha encantado. Fue una equivocación maravillosa. Pero tampoco es eso, ¿vale? Él dijo que sí, que pasó buenos momentos. Pero que no, que él quería la puta Mega Drive. No sé, joder, es una historia terrible, coño. Terrible. La de hace dos semanas me emocionó y esta me ha dejado una sensación de vacío acojonante. Me recuerda a la música del agua de Super Mario 64. Mira, no. Dice por el Discord, que es una exageración, obviamente, que quería decir que no hubo problema. Es un sol, un no solve de libro. Y dice: la traición de mi padre fue horrible. Y dice: dice, quería la Mega, es cierto. Es una historia terrible. Igual cada vez que jugaba a la Super tenía el tema en la cabeza de que. Esto tenía que ser una Mega Drive, esto tenía que ser una Mega Drive. Yo recuerdo, yo también era un cabrón de pequeño, era un niño un poco hijo puta. Entonces recuerdo que un amigo mío se iba a comprar la Saturn, ¿vale? Y yo con la Saturn no la tenía aún, y en ese momento no la podía tener. Y me jodía bastante, le digo: no, tío, pero no te compres la Saturn, cómprate la Mega Drive, coño, que es mejor. Qué cabrón. Qué hijo puto, de verdad. Fuiste malísimo, tío. Fue malísimo, tío. Le saboteaste su movida. De verdad, sí. Que no me hizo caso, fue listo. Pero fui bastante cabrón. A mí me jodía. Yo quería Saturn, no podía tenerla. Y no sí, querías alguien que quería comprar. Claro, ah, no, porque eso afectaba mi felicidad, joder. Y joder, intenté conspirar. Qué malvado. Pero, y mezquino, ¿eh? Y mezquino. Cabrón de los juegos, ¿eh? Joder, puta, pues sí. Pero bueno, al final se compró la Saturn y no la usó mucho. Pero bueno. La historia al final acabó bien para él. Pero esta historia, de verdad, me ha parecido terrible. Es que, una sección de historias terribles. Ojo, te no digo, todo puede cagar bien. John Carmack siempre acaba volviendo. Es la ley de Eddie Murphy. Exactamente, joder. Exactamente, coño. Así que nada, la Mega Drive nunca estuvo contigo. Al menos en esa época. Más adelante es verdad que la conseguiste, Miguel. Pero, tío, no, es una historia que deja mal cuerpo. De hecho, en esta época actual, con las consolas de aquella época, sí. Mucha gente nos vamos y nos estamos sacando ciertas espinitas. Sí, y bueno, me refiero sobre todo a las versiones mini. Sí, sí, es completamente porque cierto, completamente ahora cierto. Viene la Mega Drive, que yo nunca la tuve en casa, nunca fue mía, pero me voy a pillar la versión mini. Algún día contaré una historia relacionada con la Mega Drive y la Nintendo 64. Madre pero no es hoy. Se habla de una PlayStation Mini que veo más. Joder, sí, veo más lejos, no lo veo de verdad. Y hace poco leí que Nintendo había registrado o re-registrado la marca Nintendo 64 en Japón. 64. Yo os digo una cosa. Y es probable que veamos más tarde que pronto una a 64 finales, mini. Más pronto que tarde. A finales de junio. Perdón, sí, más pronto que tarde. A finales de junio, 64 mini se confirma. Estoy seguro de ello. Yo creo que también. Finales de junio. En este 3. No, el E3 no, después. Y entonces, para este año tendríamos dos minis bastante jugosas, que son la Mega y la 64. Claro. Y yo voy a decir otra cosa, me ha hecho mucha gracia, joder, Oscar, tío, yo cuando, luego cambió la situación, pero con Super Nintendo, y también con Saturn, por cierto, el puto cable de antena, yo, de verdad, o sea, ciertas teles exigieran que fueses puto ingeniero para encontrar el canal de mierda que sintonizar, no solo sintonizarlo, sino también dejarlo grabado, ¿vale? Y Dios, yo recuerdo cuando tuve la Super Nintendo, que yo no tenía ni puta idea de hacer eso porque era una cosa ultra complicada, y le daba la brasa a mi hermano para que configurase la consola y poder jugarla, y creo que tardó, no sé, casi un día y medio en conectarme a la puta consola. O sea, era un jodido sufrimiento, de verdad. Era terrible de encontrar el canal concreto, cada tele era un puñetero mundo, y luego encima que quedase grabado, ¿eh? Porque claro, tú podías encontrarlo, pero luego si no quedaba grabado, vuelta a empezar cada vez que lo encendías. De verdad, era uno de esos momentos en los cuales, Dios santo, el Euroconector nos salvó la puta vida a todos, ¿eh? ¿Yo? Joder. La consola, la primera vez que conecté una consola a la tele, era, buah, pues es que estoy hablando, no sé de qué año, sinceramente, pero en el salón se nos había jodido la tele grande, sí. Y teníamos una mierda que nos habían prestado mientras no, sí, venía la tele nueva, sí. Y justo fue en ese entremedio de tiempo donde me tocó conectar la Master System 2 en una tele 14 pulgadas, sí. De estas que tenían los mandos en el lateral de la, sí, en el frente, a un, sí, lateral, de estos de rosca. Joder. Y no sé, no recuerdo tener el tema este de que me costara un huevo. Porque no, conectarlo. No, yo, a ver, yo cuento la historia. Yo tenía dos teles. De hecho, la tele, la segunda, aún la conservo. Está en la otra casa, ¿vale? Y está de puta madre. Tiene ya la hostia de años. Pero la anterior que tuve, una tele Thomson, esta marca ya viejuna, que yo no sé si existe ya a nivel de aparatos electrónicos. Sí, y de verdad, sí, para encontrar el puto canal, no, de verdad, es que era horrible, Oscar, tío. Era jodidamente horrible. En otro, no, en otra, ultra sencillo, incluso cualquier canal, a base de sintonizarlo, encontrabas ya la señal correcta, ¿vale? Pero es que esta no, esta era una cosa terrible, joder. Y de verdad, a mí me frustra mucho como chaval comprar una consola nueva y pedir a un familiar que me la sintonizase la televisión. Porque yo, ¿qué tenía cuando compré Super Nintendo? Pues no me acuerdo. 5 años, 6, no tendría por ahí. No sé, fue una cosa lamentable. Pero en fin, a día de hoy eso ya no es un puto problema. Ahora HDMI ya está, juegas perfectamente. No, y a ver, pero después, bueno, cosillas, después a mi casa llegó una tele bastante chula, una Philips bastante grande. De estas ya que venían por primera vez con el teletexto. Sí. Y entonces enchufar ahí ya la consola era una maravilla, sí, ya era una cosa mucho más, era una tele con mando, porque yo recuerdo en mi casa teles antiguas sin mando, el mando era yo, dos hermanas y mi madre viendo la tele, el mando era yo. Sí, yo también recuerdo esa época. Explotación infantil, cine de barrio, sí. Bueno, ya está, ya acabé esta sección maravillosa. Bueno, pues vamos a ir con el debate pre-E3. Complejo Landa, creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Pues efectivamente, damas y caballeros, hoy no hay análisis, el grueso del programa de hoy lo vamos a dedicar al inminente E3 2018. Ya sabéis, el evento sobre videojuegos más importante del mundo, un evento en el que se suelen realizar los anuncios más importantes de esta industria, los anuncios de nuevas videoconsolas, los anuncios de lanzamientos más esperados, las mayores sorpresas suelen ser en el E3, ¿no? Este año las conferencias de E3 van a tener lugar entre los días 9 y 12 de junio, dentro de un par de semanitas. Entonces, en el Complejo Anda queríamos ya prepararnos para lo que va a ser este maravilloso evento, y también os queríamos informar de que vamos a emitirlo en nuestro canal de YouTube. Vamos a emitir las conferencias, ¿vale? De forma que podréis seguirlo con nosotros en directo. Esto es, media horita antes de cada una de las conferencias entraremos en antena y podréis seguir la conferencia en directo con nosotros. Repito, a partir de nuestro canal de YouTube, el Complejo Anda TV. Ya lo hicimos en otros años y bueno, la verdad es que la experiencia está divertida, ¿verdad, Jorge? Sí, además es como una aventura porque es todo el día de misiones, varios días seguidos, y bueno, la verdad es que además siempre está la ilusión de los proyectos que van a presentar y demás. Así que para todos los que preguntabais sobre si vamos a emitir E3, afirmativo, así será. No tenéis más que seguirnos en el Complejo Landa TV y estar pendientes esos días de las conferencias. También comento que el cumpleañero Dabuno, ya como casi viene siendo tradicional de todos los años, ha montado en complejolanda.foroes.org un post oficial de E3 donde recopila todos los elementos más importantes de este evento, incluyendo por supuesto lo que son los horarios de estas conferencias en horario hora española peninsular. Así que os aconsejo que os paséis por el foro, está marcado como anuncio global, podéis acceder desde cualquier subforo a este anuncio, a este post del E3 2018, ¿vale? Así que bueno, otro año más que vamos a estar ahí al pie de cañón. Yo estaré en todas las conferencias. Luego, bueno, los compañeros ya... yo creo que pasará como siempre. Cada uno estará en las que pueda y tal, ¿no? Yo este año creo que voy a poder estar en todas. Y va a ser un tute, ¿eh? Este año hay muchas conferencias. No, yo creo que me voy a saltar el PC Gaming Show porque, sinceramente, me parece un coñazo de formato. Ya me lo como yo. Es mucho tiempo para un formato tipo Late Show o Late Night y sinceramente, yo creo que esa me la salto. Pero bueno, el resto estás, ¿no? Sí, el resto estoy. Ah, muy bien. La de Devolver Digital cuadra un día a las 5. Da igual, pero ahí por lo menos hay chicha. Ahí vas a tener cosas. Que comprar mucho Monster DS Ultra, ¿eh? Sí, voy a tener que comprar varias variedades. Bueno, David, otro año más de tres. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué te parece este evento en general? A mí E3 me hace mucha ilusión desde que era chavalín. Bueno, desde que se creó en su momento, claro. Creo que fue el 95, ¿no? Cuando se creó el E3. ¿Qué año fue el E3? Puede ser, por ahí, 95, esa época. Ahí. Se celebraba en Atlanta, en las primeras. Sí, efectivamente, eso es. Y bueno, yo no sé, es la cantinela que se repite siempre. Parece que cada nuevo E3 va a ser el E3 definitivo, ¿no? Esto me recuerda al partido del siglo entre Madrid y el Barça, ¿no? Cada año hay dos partidos del siglo, ¿no? Y hay dos, y el siguiente año es otro partido del siglo. Sí, bueno, no sé, yo de verdad tengo la esperanza de que sobre todo parte de Microsoft pongan encima de la mesa su pene gordo y venoso y al fin nos den alguna alegría, ¿no? Es quizás mi compañía más en la que tengo más expectativas puestas. Las demás, bueno, cumplirán seguro. Una cosa, supongo es pertinente que vaya por la libreta a las porras, porque sí, en un programa como este. Yo creo que sea menester. Pues ya me voy a poner a apuntar cosillas. Bueno, Jorge, otro E3 más. Pues sí, otro E3 más y yo este año voy a intentar estar en todas las conferencias. Como esos días me toca trabajar también, pues a lo mejor en algunas voy más in extremis o me tengo que ausentar e intentar estar en todas. Pero bueno, para mí siempre es una época divertida del año. Me gusta mucho estar al corriente de todo lo que va saliendo. Incluso a veces, aunque haya conferencias que pueden ser decepcionantes y demás, pues lo más divertido es estar ahí en directo y ver los anuncios en directo, hacer especulaciones y tal. Y luego lo que anuncian al final es lo de menos, ¿no? Lo que importa es toda la magia que hay detrás de ese tema. Bueno, pues que sepáis que yo voy a estar en todas, he pedido días. Me hace mucha ilusión este evento. La verdad es que me hace ilusión porque me encanta toda la salsa del E3. Aunque, bueno, como bien dice David, luego puede ser más o menos decepcionante según el año, según la suerte. Pero al final siempre decimos que es el partido de siglo, ¿no? Como comentaba David. Bien. Vamos a empezar. Yo os voy a decir, a ir diciendo, vamos a ir estructurando un poco esta charla, esta tertulia, conferencia por conferencia. Hablaremos de cada compañía, de las que va a haber conferencia. Y también voy a aprovechar para, a medida que nos paremos en cada una, voy a decir el horario en el que se emite para que la gente esté atenta y tal. Entonces, esto va a ser interesante. Cada momento que estemos hablando de una compañía, va a haber una porra. ¡La porra! Y la porra. Y cada uno de nosotros diremos qué juego nos gustaría o creemos que puede estar en el E3. Que sea una sorpresa, más o menos, que no esté anunciado, que sea una especulación nuestra. Me parece o que sea bien. Un rumor que suena mucho y eso. Por tanto, hoy tendremos que 9 porras, me parece. Óscar, me parece estupenda la idea. Perfecto. Bien, vamos a empezar con la primera conferencia. Vamos a ir por el orden cronológico, ¿vale? Se va a producir esta conferencia el día 9 de junio a las 8 de la tarde, hora peninsular española. Estamos hablando de conferencia de Electronic Arts, que durante los últimos E3 ha destacado por ser la primera compañía en presentar. El año pasado ya fue así mismamente, ¿no? Sábado, día 9 de junio a las 8 de la tarde, el pasado E3, en el 2017, fue una de las conferencias más flojas, si no la que más, ¿no? De este pasado E3. ¿Qué esperamos de Electronic Arts, señores? Yo espero nuevo Dragon Age. Estoy casi seguro de ello. Antes os comentó la posibilidad de Titanfall 3. Me parece un poco precipitado, pero bueno. Yo, sinceramente, bueno. Bueno, a ver, estos últimos días han salido rumores de que efectivamente saldrá en la conferencia Titanfall 3. Bueno, también está el juego de Star Wars de Respawn Entertainment, ¿eh? Que no se nos olvide, que ya ha llegado tiempo en desarrollo. Y creo que ya, porque de hecho el año pasado fue una decepción que no se mostrase. Y aparte de eso, pues preveo un gameplay extensísimo de Battlefield 5. Estoy también seguro de ello. Y después, mucha mierda. A mí las conferencias de E3, esta, sobre todo el año pasado, que me pareció lamentable, ¿vale? A mí no me gustó nada la conferencia. Fue un coñazo. Fue muy previsible, pocas sorpresas, no sé. Es la que menos me interesa de las compañías grandes. Pero bueno, tengo cierta ilusión por ver ese Dragon Age. Saga que a mí... Pues el primero me parece una puta obra maestra, lo siguiente una especie de decepción. Sí, más o menos. Pero aún tengo la esperanza de que la cosa consiga aumentar. Y bueno, también está ahí el lance en este de BioWare, ¿vale? Y que también se mostrará, pues también creo que ya un gameplay y en cuanto a mecánicas un poquito más avanzado respecto a lo que se mostró el año pasado. ¿Y cuál sería tu juego para decir... Esta es la sorpresa, bueno, de Electronic Arts? Para mí, realmente Dragon Age se ha insinuado, no es que tal... Para mí va a ser la sorpresa, que probablemente, no lo sé. Aparte de todo lo que ya ha dicho, ¿eh? Aparte de todo lo que ya ha dicho, pero para mí sería Dragon Age, sí. Oscar. Pues, sinceramente, Electronic Arts. Bueno, digamos que a partir de ahora tiene la oportunidad de empezar otra vez a gustar entre la gente. Bueno, después de tantos años o de unos cuantos años que ha sido una de las compañías peor valoradas por los jugadores, parece que están en la dirección de intentar cambiar toda esta percepción que tenemos de ella, y yo espero que lo hagan con juegos. Yo sinceramente no veo Dragon Age no lo sé, no lo veo. Es cierto que el primero fue un puto bombazo, la expansión de Awakening era una expansión cojonudísima. Pero es que después, para mí, la saga murió. Sinceramente, no tengo ningún tipo de expectativa de Dragon Age. Me da igual la saga. La han maltratado tan jodidamente mal que me da igual. Lo que espero de ellos, así la sorpresa, pues para mí sería Titanfall 3. Un juego que la versión, o sea, el juego anterior, Titanfall 2, lo marcaron muy mal en el calendario. Lo metieron entre dos bicharracos como eran Battlefield y... Perdón, fue Battlefront 2 y el de Call of Duty de cada año. Me parece que fue una época de demasiado shooter, muy goloso para la gente. O sea, shooters que vendían a cholón. Y metieron ahí Titanfall 3. Me pareció una decisión bastante errónea. Perdón, Titanfall 2. Y me pareció una decisión errónea. Y la prueba está en que no sé cuánto vendería, pero la repercusión entre la gente no... A día de hoy no se habla demasiado de esa saga. Yo lo pude jugar este año, lo compré baratísimo y me pareció una campaña cojonudísima. Para mí es una de las mejores campañas en cuanto a shooters de esta generación. Y un Titanfall 3 con ese estilo, el multi que tiene, que es un multi frenético tipo Call of Duty, con una campaña como la que hicieron con la segunda parte... A mí, la verdad es que es un juego que me gustaría ver. A ver, yo no descarto que haya un Titanfall 3. No lo descarto en absoluto. También lo he mencionado hoy, ¿eh? Es una posibilidad. Esa es tu apuesta, ¿no, Oscar? Sí. Pero quiero decirte, contras que veo para eso, que Titanfall 2 quizás, aunque todo parece indicar que es un juego muy bueno, creo que ha agotado un poco la saga, ¿eh? Porque el lanzamiento tuvo un lanzamiento en falso, bueno, me costó despegar... No sé. Pero cuidado. Yo estoy hablando de que haga un anuncio, no digo que lo vayan a lanzar este año. Por supuesto, sería un suicidio lanzarlo este año, ¿no? Obviamente, yo creo que si lo lanzan sería mínimo 2019. Sí, sin duda alguna. Pero bueno. Y. En fin. Veremos, porque es eso. Electronic Arts tiene que volver a ganarse a la gente y la manera de hacerlo es con juegos. No voy a decir cosas en plan Dead Space y que sería ya el orgasmo máximo, porque sinceramente, a día de hoy descarto que vuelvan a seguir con la saga. Veremos en el futuro. Seguir con Mass Effect Andromeda tampoco lo veo, porque el juego se lo petó bastante en ventas, perdón, al revés, se la petó bastante. Y no sé, no creo que arriesguen demasiado con una secuela de un juego que a mí, por cierto, me gustó bastante. Pero no sé, es eso. De momento no me voy a pronunciar mucho más de Electronic Arts porque está ahí todo el tema en el aire. Tenemos juegos fijísimos y después a ver si hay alguna sorpresa de las que comentamos. Jorge. Bueno, pues yo creo que un poco en la línea de Oscar, pero no me... Por ejemplo, yo tampoco veo el tema de Dragon Age, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que creo que va a ser la conferencia de EA, honestamente, creo que va a seguir la línea de la del año pasado. Vamos a tener gameplay de Anthem, que será una de las estrellas de la conferencia, le dedicarán minutos a eso. Tendremos el Battlefield, que será el punto fuerte para EA, porque es el juego que vende, ¿no? De los juegos que no son de deportes. Tendremos el bloque de deportes habitual. Y la sorpresa será el Star Wars. Yo estoy convencido que la sorpresa va a ser ese. Y no creo que haya nada más. No creo que haya ninguna cosa fuera del plan. Ni tampoco que vaya a haber el Star Wars de Respawn. Claro. Yo creo que va... Y con eso van a cerrar la conferencia, de hecho. Con ese Star Wars. Yo creo que será, pues eso, el Anthem, el Battlefield, algún juego menor, pero cosas pequeñas, el bloque de deportes y cerrar con Star Wars. Y yo creo que Star Wars va a ser la estrella para EA este año. Bueno, me toca, ¿no? Sí. Vale, yo voy a hablar con el corazón, Oscar. Yo... A ti te la suda Electronic Arts. Sí, pero yo quiero algo de Electronic Arts. Me encantaría que en el bloque de deportes anuncien un Fight Night. Hace muchos años que no sacan uno. ¿Quieres que apunte eso? Sí, quiero seguro que lo apuntes. Sabes que vas a palmar, ¿no? Pero como gane, ahí como gane, Oscar. A ver, sería una sorpresa importante. Si gano, habré ganado mucho. Habré ganado un Fight Night y joderos a todos. O sea, habré ganado un montón. Bueno, tengo que decir, estoy un poco en la línea de Jorge. Me parece que la sorpresa, entre comillas, va a ser el juego de Star Wars de Respawn y tal. Más que nada porque llevan caldeando el ambiente un tiempo, ¿no? Además, ya sabéis que ya es casi tradicional que Electronic Arts tenga bloque Star Wars en su conferencia. Y lo llevan haciendo años. Y, por otra parte, yo no veo mucho ahora mismo en la línea. A lo mejor me llevo la sorpresa, pero no veo mucho en la línea ahora mismo Electronic Arts con nuevas IPs. No, yo tampoco. Lo que yo creo que sí que puede pasar, esto sería una sorpresa y creo que puede suceder, es que Electronic Arts anuncie Frostbite para Nintendo Switch. Es decir, ya sabéis que Electronic Arts se desmarcó bastante de Nintendo Switch cuando, bueno, cuando salió la consola y tal. Mi teoría personal era que ellos no estaban preparados para empezar a portear juegos a Nintendo Switch, ya que el motor gráfico con el que estaban trabajando el 99% de sus IPs era el Frostbite, ¿no? Y previsiblemente pues este motor no sería compatible con Switch. Yo creo que ellos han estado centrando esfuerzos precisamente en compatibilizar este motor para esta consola. Y me parece que esta podría ser una de las sorpresas. Que sinceramente, de repente... yo de Electronic Arts en Switch veo el FIFA 19 y poco más. Pues yo discrepo por un motivo, porque ya lo hemos comentado aquí alguna vez, pero el software en Nintendo Switch lo está petando, está vendiendo mucho. Y Electronic Arts, yo estoy convencido de que quieren parte del pastel, ¿no? Y me parece que sería una buena idea por parte de ellos, pues, declarar las intenciones con Nintendo Switch. Me parece que puede ser buen momento ese 3. Otra cosa es que finalmente lo hagan. En todo caso, mis previsiones con esta conferencia. Y si os parece bien, pasamos a la siguiente porque nos quedan unas cuantas, además, ¿eh? Oscar, ya te veo apuntar ahí en la libreta de las porras, ¿eh? Luego, cuando pase el E3... haremos un programa con un bloque de cuánto lo hemos cagado, ¿vale? Bueno, pues prácticamente en cada porra, seguro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vale, vamos con la siguiente conferencia que se produce al día siguiente, domingo, día 10 de junio, a las 10 de la noche, hora de España, hora peninsular. Conferencia de Microsoft, domingo, 10 de junio, a las 10 de la noche. Bueno, Microsoft lleva unos años haciendo buenas conferencias, en realidad, ¿no? Remontando muy poquito a poco lo que era su mala imagen de E3. Recordemos, la etapa Don Matrick, una época realmente mierdosa para lo que fue la marca Xbox, especialmente en el evento E3. ¿No? Y que aún la están pagando. Y que la están pagando todavía, efectivamente, Oscar. Sin embargo, desde que está Phil Spencer, es cierto que las conferencias de E3 han tomado otro tinte, un tinte más, podríamos decir, tradicional, ¿no? Más de E3 de toda la vida, más basado en juegos, más basado en cosas que nos interesan a los jugadores, ¿no? Este año, además, se ha confirmado que la conferencia va a durar 2 horas. Así que, nuevamente os pregunto, ¿qué esperáis de Microsoft, señor David? Es que puede ser todo o nada. Yo creo que la apuesta fuerte va a ser el nuevo Halo. Vale, me parece que ya va tocando un nuevo Halo y también llevan tiempo dando la brasa con él. Luego ya tenemos en el terreno de la pura especulación. Sea de un nuevo Perfect Dark. No sé, recuperar una saga que ya se cargaron con el cero me parece preocupante, pero bueno, quién sabe. Sea un nuevo Fable, que también sería preocupante porque creo que fue una saga que también se agotó demasiado, luego con esta especie de juego online que se ha cancelado y demás, ¿no? Es decir, parece que son marcas que están un poco ya manoseadas. El Forza nuevo, no sé si se ha anunciado ya o se anunciará, o también será el típica IP que está presente en Microsoft. A lo mejor será la vertiente arcade de los Forza, ¿cómo se llama la vertiente arcade, Oscar? Los Horizon. Sí, Forza Horizon. Quizás. Pero yo creo que la apuesta fuerte va a ser Halo. También incluso llegó a rumorear algún tipo de Gears of War, aunque me parece precipitado. Pero insisto, creo que va tocando un nuevo Halo. Quizás además con el tema de One X, que ahora está un poco en alza, pues quieran mostrar músculo. Y ya va siendo hora de que Microsoft enseñe juegos, de verdad. Me puedo equivocar, puede haber nuevas IPs o lo que queráis. Pero yo quiero juegos nuevos y quiero que este sea un E3 más satisfactorio. Creo que en general Microsoft ha hecho buenas conferencias, pero ha hecho buenas conferencias porque al final cumplía, ¿no? Es decir, ofrecía algo entretenido, ofrecía varios títulos y demás, pero faltaba un poco el título, ¿vale? El juego que digas tú, hostias, yo quiero este juego del... Y ofrecía demasiada verdad, por así decirlo. Sí, poco, sí. Poco humo, ¿no? Exactamente. De hecho, entonces, yo creo que a los 6 ya han dicho que están trabajando en él. Sí. Ahora, trabajando en él, sí. ¿Que esté en la conferencia? Pues yo diría que sí. Puede que esté en la conferencia, Oscar. Para mí no sería tampoco una sorpresa, ¿vale? Porque creo que es hasta cierto punto previsible. Pero ya os digo, quizás un Perfect Dark nuevo, quizás un Fable nuevo, quizás alguna IP nueva también, cuidado. También incluso se acabó rumorear, aunque esto ya es una cosa, me parece que ya demasiado optimista, que Scalebones ha recuperado el desarrollo y se podría mostrar también. Pero yo creo que realmente Halo va a ser la estrella de Microsoft. ¿Y cuál crees que es... ¿cuál sería tu apuesta si...? Para mí Halo, sin duda alguna. Halo 6. Sí, ya os digo, todo lo que he mencionado pues podría salir, pero siendo justos, creo que Halo va a ser un poco lo más tocho. Lo más. Bueno, Oscar, es tu turno. Pues sí, Microsoft tiene mucho chollo por delante. Tiene que hacer que mucha gente vuelva a tener confianza en ellos. Necesitan por lo menos un par de juegos que digas tú, necesito una Xbox para jugar esa mierda y la necesito ya. El otro día, hace unas semanas, no sé exactamente cuándo, seguro, a ver, se filtró y tal, se dijo que era un error, en la web de Microsoft apareció otra vez Scalebound. No, es un error del becario que la cagó con la web y tal. ¿Quién sabe si a lo mejor han rescatado Scalebound? Hay que decir una cosa, los errores cerca del E3 suelen ser no errores, sí, sino... suelen ser otra cosa que no errores. Yo doy por hecho Forza Horizon 3. A mí, sinceramente, me encanta esa subsaga. Me parece... perdón, el 4. Me parece mejor que los Forza normales. Canon, son juegos arcade ultra divertidos con un mapa enorme por explorar. A mí los dos primeros de 360 me viciaron lo que no está escrito. Me parecen juegazos y creo que el estudio de Playground, que son los que hacen los Horizon, se han tragado a Turn 10 con patatas, que les han quitado las pegatinas con el adelantamiento que les han hecho con los yo creo Horizon. Que se acercan, ya digo, me se flipan. Acercan al nuevo criterio, ¿eh? No sé si, bueno, por cantidad de títulos igual no, por calidad puede llegar a ser, porque ya os digo, a mí los Horizon me flipan mucho, me gustan mucho. Así que ver una nueva entrega, pues obviamente sería una gran noticia y obviamente pues doy por hecho que será para todo el ecosistema, para One y para PC. No sé qué más, Halo 6 yo creo que también estará en el evento. Y desde hace un tiempo se viene rumoreando que Microsoft va a ir fuerte a este E3 y que además va a presentar una serie de juegos que van a estar solo en su plataforma, ya sea Xbox, PC, todo junto, ¿no? Su plataforma. Y esas noticias pues me alegran el día de que Microsoft esté trabajando en cosas nuevas. Hace unos días salió la noticia de que Sunset Overdrive iba a salir en PC. A lo mejor eso es indicativo de una segunda parte. Y Sunset Overdrive es un juego que quienes lo han jugado lo tienen en muy alta estima. Y sería un punto importante para la conferencia de Microsoft. Se comentaba también por los pasillos de la industria que Microsoft está interesada en comprar estudios first party. Sí, eso se lleva comentando cierto. Un tiempo. Se lleva comentando desde que hace un año y pico empezó a descalabrarse todo el tema de que los foros, las redes sociales, que si One no tiene exclusivos, que si One no tiene nada para competir con Sony o Nintendo, que sea propio de ellos para jugar en su plataforma nada más. Y yo creo que tomaron nota, y aunque para mí sea un poquito tarde para recuperar esta generación, sí que creo que es bienvenido que se dediquen otra vez a hacer juegos así triple A con su sello. Y sobre todo para de cara al consumidor, pues que la imagen de marca sea otra vez positiva. Pero mi apuesta personal, y quiero que se cumpla ya, es que la Halo Master Chief Collection salga en PC y la anuncien sería caña, a la de ya. Porque yo no sé, a ver, aún no he jugado el último Halo, pero me temo que Halo 3 jamás va a ser superado. No pasa de moda ese juego. No pasa de moda. Y yo cada año le doy una jugada al menos a uno o dos de la saga. Y yo quiero ver Halo 3 en PC con todas las consecuencias. Bueno, Jorge, tu turno. Bueno, pues yo creo que esta conferencia, yo creo que Microsoft va a dar sorpresas. En el sentido de, bueno, yo tengo una teoría. La teoría es que Microsoft en los últimos años ya ha ido entregando todo lo que había prometido. Quiero decir, todos los juegos que había anunciado de 3 años para aquí han ido saliendo. O algunos no han salido, pero ya tienen fecha de lanzamiento. Entonces Microsoft en este momento tiene que presentar cosas nuevas. No hay otra. Por una parte, estoy muy de acuerdo con la idea del Halo 6. Yo creo que es casi seguro que Microsoft saque un Halo. Más que nada porque ya toca. Y esta consola ha tenido un exclusivo de Halo. Va tocando el segundo. Que sería una gran noticia y esperemos que mejore lo anterior. Y que se... Yo creo que le vendría muy bien volver un poquito a los inicios, ¿no? A la figura del jefe maestro como protagonista, darle importancia a ese tema, etcétera. Y luego está el tema de lo que comentaba. Yo creo que Microsoft va a enseñar IP nueva. Algo completamente nuevo. Algo first party completamente nuevo. Porque es lo que le toca. Y también creo que en esta conferencia Microsoft le va a dar mucha, mucha importancia a su sistema de... Su sistema de streaming de juegos, bueno, el Netflix de Microsoft, ¿no? De videojuegos. Sí, de Game Pass. Que yo creo que es una de las grandes bazas de Microsoft de cara al futuro. Y me da la impresión de que van a volcar esfuerzos en que eso llegue más a los jugadores y que se hable de ello. Porque, de hecho, yo creo que la industria va en ese camino. Por eso me da la impresión de que le van a dar mucha importancia. Más allá de eso, tendrán su bloque indie. Seguramente veamos algún juego de third parties, tipo un Battlefield o un Call of Duty en su conferencia, o un Assassin's Creed, algo de eso veremos. Pero lo que es first party, al menos una IP nueva, potente nivel Halo, yo creo que tiene que haber. ¿Y cuál sería tu porra? A ver, no puedo decirlo porque es IP nueva, ¿sabes? Sería que el... Jorge dice que el bombazo algo será nuevo. Una IP nueva. Una IP nueva. No será ninguno de los que habéis mencionado. Exacto. Sino que el juego que eclipsará todo será una IP nueva. Vale, te lo acepto. Vale. Yo voy a romper con todo lo que habéis dicho, ¿vale? Yo creo que ahora mismo lo que debe hacer Microsoft es renegar de su pasado. Es decir, a mí me parece que el camino para el resurgir de Microsoft pasa por olvidarse de sus franquicias. Empezar a trabajar solo en cosas nuevas. No lo va a hacer. Espera, vamos a ver qué pasa. Entonces, especulábamos el año pasado con que este año, que estamos ahora mismo, tenía que ser el año de Microsoft. Habían anunciado X, habían estructurado más o menos Xbox, una consola que no es que vendía tampoco poco, tiene unas ventas decentes y tal, y que ahora mismo ya estaban asentados y ya se podía empezar a trabajar con la nueva directiva, la nueva operativa de Phil Spencer a pleno rendimiento, ¿no? Se habían canceado ciertos títulos, recordaréis, etcétera, etcétera, etcétera, y ahora es el momento de que se ha saneado todo esto y vamos con lo nuevo. Pues yo creo que los juegos nuevos se presentan en este 3. Pero es evidente que toda novedad en un E3 a la gente no le dice nada. Entonces aquí va mi apuesta para este 3. El juego que va a ser la sorpresa de Microsoft. Va a ser Battletoads. Va a volver esta saga por parte de Rare. Pues va a volver este Battletoads. No sé si van a ser los desarrolladores o simplemente tendrán licencia, etcétera, etcétera. Ya entendéis. Pero yo creo que Battletoads va a ser el juego de Microsoft que va a hacer que la gente se ilusione y tal. Me parece que van a intentar tirar un estilo parecido a lo que está haciendo Sony en sus conferencias, pero más estilo Microsoft, ¿no? Es decir, juego, pero vamos a ver si tirando más al AAA en lugar de al indie, que es como estuvieron tirando últimamente, porque entiendo que no había todavía nada que mostrar, ¿no? De otros proyectos. Y por otra parte, creo que va a ser un anuncio importante, y esto hago un poco de trampas, porque sí que es un rumor que ha habido últimamente en internet. Golpe de efecto que puede hacer que Microsoft gane muchos puntos sería juego online gratuito con Xbox Live Silver. Luego, he visto la plantilla esa, la imagen, y sería eso, más o menos volver a lo que era el PlayStation Network, pero en PS3. Es decir, exacto, tenías un contenido de pago, como eran los juegos mensuales, pero después el juego online era gratuito. Y yo creo que si hacen sería esto, un golpe de va efecto. A ser un golpe sobre la mesa. Si, parte de Microsoft. Si hacen eso, yo me compro una One S. Lo dices aquí claramente, sí. Ponlo en la porra, escríbelo ahí. Sí. No, a ver, esto no es cuestión de no, porra. No, pero lo escribes para que se recuerde eso. Tiene que estar ahí escrito lo escribo firmado. Ahora. Y firmado. Y firmado, sí. Pon el DNI. Sería una noticia cojonuda. Hombre, sería un buen golpe sobre la mesa de Microsoft. Es difícil que pase, porque es cierto que el asunto de las suscripciones es algo muy jugoso para las compañías y tal, pero lo cierto es que daría un vuelco importante dentro de lo que son las estrategias por parte de Microsoft con sus con la plataforma de Xbox, ¿no? Y lo cierto es que, vamos a ver, yo creo que a más de uno le daría ganas de pillarse una Xbox por el hecho de poder jugar a muchos juegos, incluso multiplataforma, de forma gratuita, sin tener que pagar una suscripción, ¿no? Bueno, ahí está la info de Microsoft. Bueno, están saliendo cosas majas, ¿eh? Sí, no, yo quería decir algo sobre lo que comentas de Battletoads. A mí me cuesta ver un juego de esa saga, o sea, ese juego con la visión actual que tenemos de los videojuegos. Habría que ver. No pueden hacer un juego tal cual como era Battletoads. Tienen que hacer una adaptación a los tiempos que corren. Y me parece una adaptación jodida de pensar. Es decir, es un juego que hay que pensarse mucho para que funcione. Y la verdad es que es una apuesta complicada, ¿eh? Sin embargo, siempre es algo que siempre sale ahí. Phil Spencer sale muchas veces en público, hace años ya, con camisetas de Battletoads y temas así. Y es algo que siempre está ahí, como flotando en el tema de Microsoft. Y yo sospecho que puede tener que ver con, a lo mejor, un desarrollo muy a largo plazo, que llevan mucho tiempo haciendo y que a lo mejor pues eran pequeñas pistas para indicarnos que estaban en ello, ¿no? La verdad es que, hombre, sería muy guay un Battle 2. Y además aprovecharían el tema nostalgia, porque realmente, bueno, honestamente, a mí Battle 2 sí me ha parecido un juego sobrevalorado, pero tremendamente. Que la única cosa que tenía ese juego es que los personajes eran muy chulos, muy de los 90, y que los gráficos eran muy buenos para ser de NES. Pero el juego, honestamente, a mí me ha parecido una mierda. Porque era muy difícil hacerse con él, no estaba bien hecho en ese sentido, ¿no? No obstante, ver un Battle 2 nuevo, no por el juego en sí, sino por ver revitalizados esos personajes con mecánicas actuales y tal, no me parecería nada mal, me parecería interesante. Pero yo lo veo, pues, un juego homenaje casi, digamos, a las versiones clásicas, con un apartado gráfico nuevo y demás, ¿no? Reciclado, no tanto como el juego estrella del E3 de Microsoft. Hombre, podrían hacer una adaptación gráficos más modernos, sí, para el bazar. Eso te digo, puede sí, ser. Que puede ser una opción perfectamente. De hecho, Battletoads, bueno, no sé si se parecía en el Rare Replay. Creo que sí apareció en Raspberry Pi. Sí. Pero yo ya os lo digo, lo veo más como un desarrollo AAA y que ellos van a intentar dar todo el bombo posible. Lo veo así, Espero que no hagan un shooter en tercera persona. Hombre, no sé lo que sería, pero bueno, quién sabe, ¿no? Estamos también en el terreno de la especulación, no sabemos si existirá este juego algún día o no. En todo caso, pasamos de compañía y vamos con una compañía que se estrenó fenomenal en el E3, una compañía que tradicionalmente no tenía conferencia, pero que el año pasado hizo una cosa flojilla. Estamos hablando de Bethesda, compañía que tiene la conferencia la madrugada del lunes. Sería el domingo al lunes 11 de junio a las 13:30 de la madrugada. Que Bethesda, el año pasado fue conferencia bastante floja, bastante descafeinada, cosas ya conocidas algunas de ellas, y por supuesto la gran ausencia que se hace notar siempre de Elder Scrolls, que todos manteníamos un poco que el año pasado era el año de Elder Scrolls, ¿no? ¿Qué esperamos de Bethesda, David? A mí lo de Rage... Que gastas en la bala de Rage y no fue una filtración, ¿eh? Eso fue deliberado. Este es el año del Elder Scrolls, es que ya va tocando por tiempo. Sí, de verdad, es que sí, no. Aparte, se insinuó porque se publicó un tuit de alguien que conoce a Todd Howard y dijo que ni siquiera su hijo sabe lo que está pasando con el nuevo Elder Scrolls, ¿no? Como diciendo, tío, estamos trabajando en ello, pero no podemos decir una puta mierda. Y para mí va a ser el petardo brutal de este 3. Aparte de eso, yo tengo la esperanza de un Doom 2. Aunque por lo menos enseñen algo, aunque sea un poquito. Hostia. Tengo también la esperanza de que Quake al final salga en todas las plataformas, no solo en PC. Champions. ¿Vale? Desarrollo en multiplataforma. También tengo la esperanza de que se hagan más juegos para Switch. Una conversión de Evil Within 2, por ejemplo, estaría muy bien. Después mostrarán cosas de Rage 2, por supuesto. ¿Y qué más tenía en mente? Alguien me dijo, aunque esto me parece muy improbable, ¿no? Que, ¿os acordáis del juego Wet? Este juego que tuvo fama y tal. Que a Gaspar le encanta, por cierto. Bueno, no sé quién me dijo que igual sorprendía con eso. Yo lo veo improbable, pero en fin, por decir algo que no quede. Y quizás alguna IP nueva. Puede que alguna IP nueva. Porque sí, los creadores de Dishonored y de Prey, no me acuerdo ahora cómo se llama el estudio, joder, se me fue el santo al cielo. No me acuerdo cómo se llama el estudio, se me ha olvidado. Esa gente es muy talentosa, tiene potencial de sobra y quizás puedan mostrar algún tipo de futuro proyecto. Yo, lo que pasa es que creo que no es una IP propiedad de Ubisoft, perdón, de Bethesda. El primer juego de esta gente a mí me encantó, que era Arx Fatalis. Vale, luego también lanzaron Dark Messiah o Might and Magic. Ese es cojonudo. Quizás podrían sorprender con algo así. Dark Messiah nuevo, una secuela de Axe Fatalis, sería una sorpresa considerable. Pero yo creo que el boom definitivo es el de Elder Scrolls. Bueno, Dark Messiah o Might and Magic fue un juego financiado por Ubisoft, con lo cual sería muy improbable verlo. Pero yo creo que el Elder Scrolls. Pero la IP de quién es. ¿Es de Ubi o...? Es Might and Magic. No, Might and Magic, sí. Lo que pasa es que lo hizo este estudio, pero es una IP de Ubisoft, creo. Claro, la IP es la IP Might and Magic. Might and Magic, sí, pero bueno, el juego... Pero ¿quién tiene los derechos de ahora mismo de...? Might and Magic, no sé quién tiene los derechos de Might and Magic. No, los tiene Ubisoft, los tiene Ubisoft. Sigue Ubisoft con ellos. Hombre, yo creo que sí. Los héroes los saca todos Ubisoft. Pero, aunque sacas una secuela de Dark Messiah, Dark Messiah sí que es de Ubisoft. Claro. Pero bueno, nada, improbable. De todos modos, David... Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Momento de IPs nuevas. Sí. Bethesda lleva tiempo ya sin IPs nuevas. La realidad es que sí lleva muy centrados en IPs que ya tienen. Que las han consolidado, al fin y al cabo. Digo, Within, por ejemplo, quedó consolidada. Sí. Igual pues que otras como Dishonored, bueno, mismamente. O Wolfenstein. Es casi una IP nueva, sí, porque es un reboot tremendo. Pero son IPs nuevas, pero ojo. Son IPs, perdón, no son IPs nuevas, pero son IPs que no llevan tanto tiempo en el... Sí, pero quiero decir, ya todas, si paramos a pensarnos, ya todas tienen secuela, etcétera. Entonces, es el momento a lo mejor de empezar a apostar por alguna cosilla nueva, ¿no? No, y aparte Bethesda no es una compañía que, digas tú, no se va a arriesgar a hacer cosas nuevas. Al contrario, de vez en cuando te sacan sorpresas como en su día fue Evil Within o cosas así. Yo, David, el estudio que hacía referencia es Arkane Studios. Arkane Studios, joder, que se me iba a santo cielo. Yo, sinceramente, me parece que va a ser una de las conferencias donde podamos ver un... Joder, ojalá sea... Es lo que yo quiero, no más bien lo que deseo. No sé si es lo que va a pasar, pero donde vamos a ver un mayor número de sorpresas. A ver si es verdad. Pero, por cierto, no sé quién comentó. Yo, de verdad... Lo digo, juegos para Switch. Yo quiero juegos para Switch, coño, de verdad. Putos juegos para Switch. Y... No sé quién dijo por ahí, me parece una estupidez, pero Quizás lo intenten. Esto de Fallout 3 Anniversary, que es improbable. Pero... ¿El 3? O el 4 para Switch. Más bien el 4. El 3 ya es un juego que está muy, sí, muy pasado. Bueno, Skyrim está Anniversary. ¿Esa qué sería tu...? No, no, porra. No, mi porra, tío. Yo he dicho varias cosas, pero para mí la estrella va a ser el Elder Scrolls. Es que si no hay Elder Scrolls, va a ser una decepción de la hostia, ¿eh? Para todos. Sí. Para todos. Oscarín. Yo, T6 lo doy por hecho. Para mí no es una sorpresa. Yo, sinceramente, creo que van a hacer el Elder Scrolls 6. No es una sorpresa. La sorpresa sería IPs nuevas. No creo que una tercera parte ya tan pronto de Evil Within, no sé, no la veo. Una tercera parte de Wolfenstein, del nuevo reboot, tampoco lo veo, no sé. Son juegos que prácticamente salieron el año pasado. Aquí hemos comentado a veces, y yo no lo descartaría, algún tipo de expansión de Wolfenstein o de Doom. Porque realmente, si os fijáis, sí se lanzó una expansión de Doom, esta VR, esta casi. Y Wolfenstein o el Blood. Tenemos en el, sí, en el caso de los dos, no ha habido todavía. El Doom fue la versión esta para VR, algo así por el estilo. Hablarán mucho más de Quake Online. Sí. Es algo que está ahí. Ojalá hagan un remake de Quake 2. Joder, eso ya sería de esto. Pero mi apuesta, y esta no creo que la gane. Es un Fallout New, continuación de Vegas. New, la ciudad que sea, hecha o hecho por Obsidian. New Ferrol. No, yo creo que no se olvida. Nueva York, Nueva Orleans, Nueva lo que sea, hecho por Obsidian. Te quiero ver fallar, Oscar. Sí. Ahí va, lo apunto. Por cierto, claro, Team Willis está haciendo Quake Champions. ¿Qué está haciendo el equipo bueno ahí? El equipo bueno estará haciendo Doom. Doom, joder. Hombre, por supuesto. A ver, yo creo que eso ya sería muy descabellado, pero quizás algún tipo de tráiler así, cutrón, o algún tipo de easter egg donde se mencione Doom 2. Por cierto, hay rumores de expansión de Prey. Expansión de Prey. Bueno. David, yo quiero un Doom con una escopeta de 3 cañones. No estaría mal. Es pasa que la munición la gastarías a cholón, pero bueno. Jorge, tu turno. Bueno, pues yo creo que coincido con David que la fiesta va a ser el de los Scrolls, va a ser el juego clave de la conferencia. Y eso que dice David es que si no lo presentaran sería una decepción. Y este año ya toca, porque se han acabado los juegos nuevos y toca el de los Scrolls. Ha pasado tiempo desde Fallout, ha dado tiempo a que preparen un nuevo videojuego. Y luego, por otro lado, yo estaba pensando en el estudio que hace el Dishonored. Y estaba pensando en una tercera parte de Dishonored. Se me había venido a la cabeza, pero tampoco descarto que pudiera ser algo completamente nuevo. O un Prey 2 incluso. Aunque Prey, en teoría, no había funcionado tan bien en ventas como otros juegos. Entonces no sé si congelaran un poco esa saga, ¿no? Por otro lado, estoy convencido de que van a mostrar un DLC o una expansión del Wolfenstein. Estoy completamente convencido de que va a pasar eso. Y bueno, más allá de eso, no mucho más, realmente. ¿Y cuál sería tu porra, entonces? Hombre, el Elder Scrolls es lo que dije. El Elder Scrolls es el juego que yo creo que va a copar la mayor parte de la conferencia. Diría que ID Software... Yo creo que ID Software está trabajando en un Doom nuevo, en una segunda parte, porque el éxito del primero fue brutal. Lo que pasa es que no sé si será demasiado pronto para presentarlo. Eso pienso yo, Jorge. Igual es demasiado pronto. Igual el año que viene sí, pero sí. Este año lo veo complicado. Seguramente veamos un gameplay extenso del Rage 2. Probablemente incluso un gameplay multijugador, a lo mejor vemos. Aprovechando el mundo abierto y todo esto. Pero más allá de eso, los juegos que comentaba. Eso que yo espero, vaya. A lo mejor nos sorprenden con algún juego pequeño y tal. Me gustaría ver algún juego pequeño tipo... Bueno, de poco presupuesto y tal, pero que se vieran cosas interesantes, vaya. Bueno, yo estoy en la misma tesitura. Para mí va a ser el juego de la conferencia de Bethesda de The Scrolls 6. Hay una cosa de Bethesda, de la nueva línea de Bethesda, ¿no? Esta línea de los Doom, de los Wolfenstein, de los Evil Within, etc. Que a mí me maravilla, ¿no? Es, por ejemplo, el caso Doom, ¿no? Todos recordaremos cuando se anunció aquel Doom of Duty, ¿no? Que todos más o menos decíamos, joder, esto... No, a mí me encantaba, joder. Esto pinta de mierda, se les ha ido la olla, han seguido la vertiente Doom 3 por el mal camino, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo cuando se presentó por primera vez el nuevo Doom, el que fue Doom 2016. Yo creo que fue de las ovaciones más tochas que hubo nunca en un E3, ¿eh? O sea, era una cosa demencial. Incluso nosotros estábamos viendo en directo y alucinamos, pero en colores. O sea, una cosa totalmente demencial de videojuego que decíamos, esto es el espíritu de Doom, ¿no? Pero de todas maneras, es curioso porque ya sabíamos que ibas a ir a presentar Doom. Porque en el E3 del año anterior se mostró el mítico este teaser trailer con el Cyberdemon. Sí, sí, sí. Entonces ya lo sabíamos que se iba a mostrar. Lo que no sabíamos es cómo iba a ser. Las expectativas eran, bueno, vamos a tener un juego de acción y tal. A ver qué tal la historia, incluso nos planteábamos. Claro. Ese tipo de... Pero no esperábamos un juego tan old school en un formato tan actual, ¿no? Como fue este juego. Entonces yo creo que la Bethesda actual, la política que tienen ellos es hacer juegos buenos en general. Y tenemos aprobado esto en que la mayor parte de títulos que sacan son juegos sobresalientes. Es decir, Bethesda está en una época, desde el punto de vista del jugador, dorada, ¿no? Lo que pasa, Víctor, lo que a mí me preocupa es que ni Wolfenstein ni el Within 2, Wolfenstein me refiero al nuevo, las ventas no han sido las esperadas. Me preocupa que Bethesda quiera dar un giro peligroso hacia otro tipo de juegos, más enfocados a lo mejor en el tema online. Bueno, pero... Porque, no sé, para mí sería... Bethesda me parece una de las compañías, como dice Víctor, que joder, que hace buenos juegos, más chapada a la antigua quizás en cuanto a propuestas. Me preocupa que esto pueda a lo mejor derivar en otro tipo de títulos un poquito más quizá para masificados. Quizá para eso está, pero, Quake Online y... Bueno, pero creo que era pero la campaña y seguramente Arena, pero, realmente tienes ahí ojo, algo. Pero seguramente tengan, aparte de Quake, otro juego que venga a cumplir esas expectativas. Ojo, la propia Bethesda en los VGA lanzó un spot en el que hablaban de mantener los juegos. Sí, no, el juego en solitario era jugador. Principal para Quiero ellos. Decir que la política de empresa de Bethesda es precisamente focalizar en los juegos con campaña. Pero Jorge, eso de verdad para mí sería la hostia. Pero si no te funciona a nivel de ventas. También, hombre, pero es que a Bethesda le va muy bien a nivel también de hay ventas. Que decir una cosa, David. En Bethesda quien paga la coca es Skyrim. Y como saque uno, van a parar todas las rotativas. ¿Es sí, así? Pero de verdad, yo es una preocupación porque Wolfenstein New Order funcionó muy bien. Vale, el primer Within funcionó muy bien también. Y tampoco influyó mucho que saliese 360 y Play 3. Fueron las versiones que menos vendieron realmente, ¿no? Pero joder, tú ves las ventas de Prey, ves las ventas de nuevo Wolfenstein y de Within 2. Y de verdad, es que a mí me preocupa que al final puedan traicionarse a sí mismos, ¿no? Que también lo vería legítimo, oye, quieren apostar por otro tipo de negocio. Claro. Pero de verdad, es que es una cosa en la que tengo miedo terrible. Yo creo que son capaces de mantener los juegos con campaña y los juegos multijugadores. Bueno, en todo caso, yo creo que este 3 va a ser clave, pase lo que pase en ese aspecto, ¿no? Veremos, sobre todo, teniendo en cuenta las últimas circunstancias, cuál es la estrategia de Bethesda para este año que entra. Vale, si continuamos con la siguiente compañía, compañía distribuidora independiente, Devolver Digital. El año pasado fue su primera conferencia de E3 y una conferencia de todo excepcional, porque realmente fue una conferencia fake, una especie de spot que trataba de criticar de alguna manera las conferencias del E3 de una forma así bastante simpática y bastante violenta, ¿no? Con humor para adultos y tal. Pero que bueno, en general nos dejó... podríamos decir un toque anecdótico, anécdota curiosa en este 3 y bueno, de paso vimos algunos de los títulos independientes que estaban distribuyendo en ese momento. ¿Esperamos algo de Devolver Digital, David? Yo quizás esperaría, aunque esto ya es un deseo muy, muy profundo, improbable, a un nuevo Shadow Warrior. Ah. Vale, el nuevo Shadow Warrior, aunque la segunda parte se lo hace relativamente poco. Y también, Víctor, ¿cómo se llama este juego mítico de la hostia de las máscaras? Coño, Hotline Miami. Pues igual alguna entrega de Hotline Miami. Miami 3 sería. Yo ya lo he apuntado. La puta hostia. Lo veo complicado. Fijaros en mi libreta. Que no querían hacer más Hotline Miami. En la libreta de las porras, lo primero que apuntaba al decir Víctor Devolver Digital fue Hotline Miami 3. Sí. Y yo creo que. Yo lo di por hecho, sinceramente. Podría ser una buena sorpresa eso. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya hay que tener en cuenta que esta es mera distribuidora. Es decir, aquí no es como Bethesda que ordena a uno de sus equipos hacer un determinado juego. Aquí son los propios equipos los que deciden si hacer un juego o no hacerlo, hacer una secuela o no hacerlo. Pero quizás, Devolver, no sé si en Switch se ha prodigado mucho en Switch como distribuidora. Algo ha lanzado, pero. No, está sacando casi todo. Lo que pasa es que primero saca en PC, espera unos meses y lanza en Switch. ¿Los Steam World este son distribuidos por Devolver? Creo que no. Que no son de Devolver los Steam World. En cualquier caso, por ejemplo, un juego que va a salir inminentemente, si no salió ya, el Minit. que salió en PC hace un par de meses, o un mes creo, y que ya han confirmado que saldrá en Switch, ¿no? Pero yo creo que primero lo lanzan en PC para... bueno, imagino que por facilidad del porteo, porque son desarrollos muy baratos y muchas veces no tienen los medios para publicar. Porque para que os hagáis una idea, Devolver no paga los desarrollos, lo que paga es la promoción. Y se lleva un porcentaje de las ventas, y Devolver promociona muy bien los juegos. Entonces, publicar un port de un videojuego depende más del estudio de desarrollo que tenga dinero para hacerlo que de Devolver. Si venden bien, lo publican, y si no, no. Bueno, aquí estaríamos más bien hablando de que fueran anunciados en la conferencia. Por ejemplo, de Devolver. Un juego que es muy posible que veamos, si es que Devolver hace una conferencia con juegos, que a lo mejor hace un show de humor como la otra vez y no enseñan nada. Pero si llevan algo al E3, yo apostaría por Aether, que es un juego que es como un Dark Souls, pero con la perspectiva de Diablo, en pixel art. La protagonista es una tipa rubia, muy alta, así como vestida de nórdica, con un escudo y una espada, y se carga demonios. Y es un mundo muy Dark Souls. Y ese juego lleva anunciado 3 o 4 años. Y realmente no se supo más de él. Tienen su... el juego se escribe E-I-T-R. Lo anunciaron hace unos años y no hubo más detalles. Si vas a la web oficial puedes ver GIFs y vídeos del juego. Pero yo creo que es el momento de lanzarlo. Yo imagino que es un proyecto muy ambicioso y tal. Pero no sé, me tiene muy buena pinta. Y yo es el juego que más espero de Devolver desde hace tiempo. Pues en mi caso, yo iría también, tiraría por Hotline Miami. Pero digo por qué. De la gente que hizo esta saga, que son Damnation, se llama estudio. Yo llevo tiempo sin enterarme de cosas que van sacando y tal. Yo no sé si tienen algún juego en cartera o lo que sea. Pero a lo mejor, no sé, puede ser el caso a lo mejor de que lleven en desarrollo una hipotética tercera parte desde hace tiempo y que sea el momento a lo mejor un E3 de anunciarlo, no lo sé. Pero en todo caso, para mí sería una sorpresa muy agradable, porque a mí tanto el 1 como el 2 me parecen obras maestras, me parecen juegos buenísimos. Y sinceramente, me encantaría encontrarme una tercera parte, pues respondiendo algunas dudas de lo visto en el primero y el segundo, y sobre todo la acción frenética más la música, ¿no? Que es una pasada. El juego en general combina de puta madre, ¿no? Es una cosa que me maravilla. Son juegos que retomo cada cierto tiempo, además. Así que bueno, yo iría por la vía Hotline Miami. En todo caso, continuamos con más compañeros. Vamos a intentar aligerar un poco porque todavía queda un poquito. Por cierto, la conferencia de Devolver Digital va a ser la madrugada también del lunes 11 de junio a las 5 de la mañana, justamente después de la de Bethesda, ¿vale? Y luego tenemos la tarde del lunes 11 de junio a las 7 de la tarde, tenemos conferencia de, ojo, Square Enix. Square Enix, ya sabéis, una compañía que no siempre hace conferencia en L3, pero este es uno de los años en los que hace conferencia. Relevante, ¿por qué? Porque Square Enix, aparte de todo el, podríamos decir, la cantidad tremenda de IPs súper relevantes japonesas que tiene en su haber, tiene también todas las IPs de lo que era antiguamente Eidos, ¿no? Recordemos, propietarios de algunas sagas tan importantes como Tomb Raider, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una de las sorpresas del evento, encontrarnos a Square Enix este día. ¿Qué esperamos de esta compañía, David? Joder, es que Square Enix tiene tantas cosas. Efectivamente. El Tomb Raider nuevo seguro que van a cebarse en él, porque es un lanzamiento importantísimo e inminente. Y Kingdom Hearts también. También, el 3 es verdad. Bueno, Hitman ya nada, porque ya no es una sorpresa que le pertenezca, Hitman ya por tal. Desgracia. Deus Ex de momento le van a dejar en el congelador. Bueno, a ver, si enseñan algo ya sería apoteósico. Yo, pero vamos, no es mi apuesta. Mucho, ¿eh? Hace poco dijeron no nos olvidamos de Deus Ex. Puede ser una opción. Igual simplemente para... Que sepamos que está ahí, pero no sé. Yo, aparte de los Dragon Quest y de toda la parafernalia rolera que pueden tener ahí, sinceramente, creo que Square Enix tiene que empezar a tranquilizar a los fans con Final Fantasy VII Remake. Hay demasiadas dudas en torno a ese proyecto y tienen que dar una especie de golpe sobre la mesa también. Por una cuestión de credibilidad, ¿eh? Una cuestión de credibilidad. Ha habido rumores de que el desarrollo estaba muy accidentado, que se cambió de estudio, que el sistema de combate no les convencía, pero yo creo que tiene que dar un golpe sobre la mesa, aunque sea mostrar algo, aunque luego al final el resultado sea muy diferente a lo que se muestra, que en este 3 suele pasar mucho, ¿vale? Pero yo creo que Final Fantasy VII Remake tiene que mostrarse de algún modo. De algún modo tiene que mostrarse. Y será un poco su apuesta personal. A partir de ahí, pues ya os digo, no descartaría tampoco una IP nueva, ¿vale? Y no sé, es que son tantas cosas de Square Enix, joder. Octopath Traveler es de Square Enix también, son de Square Enix. Correcto. ¿No? No, pero ese juego tampoco tiene ninguna sorpresa. Y yo creo que ese y juego además sale en julio. Sí, y aparte se vería más a lo mejor en una conferencia de Nintendo. Sí, tendría más sentido. No tiene sentido. Pero ya os digo, yo creo que Final Fantasy Remake se va a mostrar algo importante, alguna IP nueva también. Yo, por ejemplo, recuerdo este juego que a mí me pareció bastante asquerosete, que es The Bouncer. ¿Os acordáis de The Bouncer? Sí, de inicios de PS2. Bueno, a lo mejor tiene el toque ese... ¿Te acuerdas de cosas tróspidas? No, aquel The Bouncer es que fue bastante famoso. The Bouncer, Víctor, claro, ahora ya perdemos la perspectiva, pero en su día fue una especie de proyecto ultra brutérrimo que al final pues se desinfló muchísimo, ¿no? Aquellas cinemáticas con las que lo presentaban. Sí. Era una mezcla de entre Air Gates y no sé, si un yo contra el barrio o algo así. David, hay algo que siempre comentas aquí y que hoy te estás olvidando. Ah, Soul River. Soul River, sí iba a decirlo, es verdad, Soul River. Coño, pero yo, sinceramente, el chip está con que Soul River es un fiambre. No, a ver qué pasa. Bueno, a ver, ya sabemos que aquí siempre hay rumores y demás. Algún desarrollador del Crystal Dynamics dijo que, ojo, Soul River no se había olvidado. ¿Qué pasa? ¿Cambio tu apuesta, entonces? No, eso para mí sería un deseo, no una apuesta. Pero sería un deseo, o sea, podría estar. Pero si está, no lo hace Crystal Dynamics. Bueno, igual sí que lo hace Crystal Dynamics, porque al fin de cuentas Tomb Raider ya está prácticamente terminado. No lo sé, joder, es que no quiero decepcionarme con estas putas mierdas. No sé, tío, no sé. Sería un deseo, pero no creo que sea alguna apuesta sincera. Yo creo que Final Fantasy VII Remake va a ser un poco el tío, es que existe este juego, cuidado, existe, está aquí. Otra cosa es cuando salga, pero está aquí. No sé, no me atrevería a decir. Algún Dragon Quest tampoco, porque en Switch va a salir. Bueno, en Switch no, en PS4 va a salir el. ¿Cuál iba a salir? El 11. El 11 va a salir y demás, ¿no? Que yo creo que van a hacer hincapié en. Algún Dragon Quest Heroes, ¿no? Iba a una secuela de Dragon Quest Heroes. La tercera parte, sinceramente, no tengo constancia de que vaya a salir. Yo creo que enseñarán material de Dragon Quest 11 para Europa, sí. Para Occidente. Sí. Es probable que digan algo de la versión de Switch, que va a llegar bastante más tarde. Es verdad. Mi apuesta es Deus Ex. Por cierto, Oscar, no, pero joder, es que ya estoy mezclando ya sagas y mierdas. Star Ocean no es Square Enix. Star Ocean es de Square Enix. Sí, también se rumore un nuevo Star Ocean. Yo estoy jugando ahora el último, el de PS4, y es un juego bastante. Y Resonant of Fate también es de Square Enix. No, ese era de Sega. Resonant of Fate, coño, ¿te acuerdas? Resonance of Fate era de Sega. Hostia, es que hecho, creo que era por Tri-Ace quien lo había hecho. Es verdad, me había confundido. Sí. Que Tri-Ace colabora bastante con Square Enix. Sí, por eso estaba. Es probable que a lo mejor vemos una cosa así, una coproducción, bueno, un juego hecho a medias entre Tri-Ace y Square, no sé, supongo que. A ver, tienen que enseñar cosas nuevas, no van a hacer siempre pues lo mismo. Yo no descarto un Star Ocean nuevo. El último que salió me parece que fue para móviles. Yo creo que esa saga está muerta, David. Pero hace poco, The Last Hope no tuvo versión para PS4 y. Y también lanzaron una versión remaster para PC, mejorada. Sí. Bueno, puede que salga una Star Ocean, ¿qué cojones? Yo sinceramente creo que van a hacer hincapié en los juegos que ya tienen. Como dice David, Shadow of the Tomb Raider va a ser el 99% de la conferencia, me parece a mí. No tanto, pero que sí van a hacer muchísimo hincapié en él, van a enseñar material nuevo. A lo mejor incluso un vídeo sobre con la jugabilidad, un vídeo ya con el juego bien. Sí, seguro. 15 minutitos de vídeo de cómo se juega el nuevo Tomb Raider. Seguramente le meterán alguna novedad jugable, tipo, no lo sé lo que, pero algo que lo haga diferente un poco de respecto a los anteriores. Que siempre tenía un punto en el que mejoraba. Square dijo que iba a ser el Tomb Raider más definitivo, complicado, sí, de la saga. Eso sí. Wow. Supongo, a lo mejor. Incluso escenarios mucho más tochos, sí. Se supone que el juego mejora en todos los aspectos a lo grande, así que harán hincapié en todo eso. Como decía, vídeos de Star Ocean, a lo mejor te meten ahí 30 segundos de Octopath Traveler, sale en breve y ya vídeo definitivo, tráiler definitivo del juego. Star Ocean. ¿Dije Star Ocean? Sí, no, acabo de decir Octopath. No, pero dijiste antes Star Ocean, vídeos de Star Ocean. Pues me refería a Dragon Quest. Ah, vale, vale, Dragon Quest 11, sí. Ya sale en septiembre, así que tienen que impulsarlo ya. Oye, una cosa, perdón. Mi última apuesta brutal. Una secuela, bueno, secuela no, una nueva entrega de Chrono Trigger. Eso sería, si hacen eso, tío, explota el mundo. Explota el mundo. Y sobre la vertiente occidental, así en plan Sleeping Dogs 2. Si hacen eso, tío, enseño mi pito en directo. Bueno, que realmente Sleeping Dogs no era un estudio occidental. No, sí. No, el estudio que lo hizo se fue al carajo. Se fue al carajo. Sí. Bueno, la tres de ellos sí pueden hacer con ella. Lo que hizo fue los de, ¿te acuerdas de Lea New York? O sea, estos de True Crime, New York y tal. Sí, entonces sí que era occidental. A mí me parece un puto juegazo. Está bien, yo lo acabé y está bien. A mí me encanta. Me hice la historia, pero después... Me encantó ese juego. Brutal. Me encantó. Y la verdad, a saber lo que tiene ahí Square Enix. Jorge. Bueno, yo creo que... vamos a ver el Final Fantasy VII Remake, pero vamos a ver un vídeo un poco de humo para hacer tiempo, lo que decía David, para mostrar que está ahí, para dar un poco de solvencia, pero va a ser un vídeo para hacer tiempo, quizá con gameplay, pero una cosa muy sencilla y tal, puro humo, hype, pero bueno, se agradecerá verlo en cualquier caso. Me hacía gracia lo del Sleeping Dogs, porque justo va a salir una peli. Entonces sería muy propicio anunciar un videojuego también, ¿no? Podría ser, pero bueno, lo veo difícil, pero bueno, quién sabe. Yo creo que va a haber un mini bloque de videojuegos indies, porque no sé si sabéis que Square Enix está funcionando también de sello de publisher indie. Y a lo mejor, pues si hay algo interesante, saca un bloque pequeño con cosillas. Y no sé, quizá... Hombre, lo de Chrono Trigger molaría mucho verlo, pero lo dudo mucho. No. No, no. Pero, Final Fantasy VII Remake, a ver, me apunta. Está siendo un poquito cruel esto, pero estamos haciendo muchas cosas. Estamos esforzando el cerebro. Sí, pero... Y Oscar dice: bueno, pero tienes que escoger una. Pues joder, el Final 7. Joder, ahí está el tema. Oscar, el Final 7. Tomb Raider le van a dedicar minutos porque es el lanzamiento bomba de este año. Y a mí me llama la atención la posibilidad de un juego de los creadores de Nier Automata. No sé, de un anuncio sobre ellos. De Platinum, dices. De Platinum Games, sí. Ojo, Nier Automata. De Platinum o incluso un Nier nuevo. O una IP nueva o un Nier nuevo. O un remake de primero. Que por cierto, puede ser. Platinum colaboró con el Nier, pero el juego no es de ellos, ¿eh? Bueno, pues es en cualquier caso. Del equipo de Yoko Taro. Pues entonces, del equipo de Yoko Taro. Yo me refiero a la gente que dirigió el desarrollo de Nier. Y luego, se lee el rumor de un Dragon Quest 2. No sé si se trataría de un remake. O si se trataría de un port del juego original para consolas o lo que sea. Pero se habla muy fuerte de ese juego. Entonces, a lo mejor, pues quién sabe. Yo planteo, creo que es muy pronto para un Final Fantasy nuevo, ¿verdad? Yo creo que sí. No, porque están en campaña del... Es por lo que apuesto. Anuncio de Final Fantasy XVI. Sí, podría ser. También, sí. Son juegos que normalmente se anuncian cada X años. Recordemos que entre... el 13 y el anuncio del perdón, entre el 14 y el anuncio del 15, no pasó tanto tiempo. Son juegos que se suelen anunciar y luego llegan a largo plazo. Son juegos que llevan. Pero antes tiene que salir el Final 15. Y para mí, la apuesta. No, el 15 ya salió, joder. Bueno, salió una versión beta. Cuando lo acaben. Bueno, entonces saldrá completo. Bueno, vale, a ver, sí. ¿Qué sigue, Oscar? Final Fantasy XVI. Yo lo que creo es que seguirá la vertiente del 15, es decir, juego de mundo abierto expandible con contenido y todo eso, que es un poco la tendencia que ellos están siguiendo, que por cierto, el 15 lo petó, pero lo petó absolutamente. Pero, o sea, el 15 está pagando la coca de Square Enix. Es que de hecho, Víctor, la otra alternativa es un 15-2. Eso es una opción, joder, efectivamente. Macho. De verdad, me estáis masacrando. No, pero lo cierto... Pero es que es así. Es así. Yo pongo nuevo Final Fantasy, ¿vale? Sinceramente, a día de hoy, para mí... Oscar, yo no te digo qué es lo que deseo. Ya, yo te digo sé. Que eso yo creo que va a pasar. A día de hoy, para mí, Final Fantasy como marca es de las marcas tochas que han existido toda la vida, ya me entendéis, entre comillas, lo de toda la vida, que más, no sé, más me da igual. Es que, Oscar, Final Fantasy es ahora mismo el Call of Duty de Square Enix. No, sí. Pero los Call of Duty dentro de lo que son juegos pero bastante tú buenos. Ya me entiendes. ¿Tú quiero decir la escena del Lobo de Wall Street cuando está sacando billetes en. Sí, sí, sí. Yo yo pues eso, eso es Square Enix y tú es el que está debajo. Pero Oscar, lo entiendo perfectamente. Así, y te diré, hay mucha gente que justamente, no tanto con el 13, no tanto con el 14, pero con este. Con no, el 14 es un juegazo. No, pero escucha. Pero con el. Bueno, el 14, perdón. No tanto con el 13, no, pero con el 15. Ha disfrutado mucho. Vamos, en muchos casos de gente que incluso era escéptica con la saga Final Fantasy, pero el 15 les ha gustado, les ha parecido un juego muy bueno. Entonces, pues yo qué sé, a lo mejor este cambio de formato, ¿no? Un juego pues más mundo abierto, etcétera, etcétera, que tal, pues le puede estar funcionando a Square Enix. Otra cosa es que ese sea el juego que a nosotros nos guste jugar. Bueno, también habría que ver la gente que se lo ha comprado y la gente que se lo ha acabado. Bueno, a ver, eso no lo sé, Oscar. Ya. Pero bueno, ya nos entendemos. Sí, hombre. En todo caso, hay que cambiar de compañía. Nos vamos con Ubisoft. Ubisoft, que tiene su conferencia el lunes 11 de junio a las 10 de la noche, justamente después de la conferencia de Square Enix. El año pasado tuvo un E3 estupendo. De hecho, fue una conferencia muy entrañable, especialmente cuando apareció Miyamoto y toda la cuestión de Mario más Rabbids. Y tal, y en general una conferencia que rozó un buen nivel y que, bueno, lo bueno que tiene Ubisoft es que hace conferencias cortitas, ¿no? Entre comillas y tal, pero que suelen estar cargadas de contenido habitualmente, ¿no? Vimos cosas muy interesantes en el E3 pasado, por ejemplo Assassin's Creed Origins, entre otras cosas, etcétera. ¿Qué podemos esperar de Ubisoft, David? Joder, Ubisoft. Voy a empezar por lo que me parecería obvio. Creo que era Sea of Pirates, ¿no? El juego este que se llamaba Sea of Pirates o algo así, ¿no? Creo que no era ese el nombre, pero... Pero bueno, ya me entendéis. Sí, sí, sí. Es que lo confundo con Sea of Thieves. La versión de barcos, pero sí. Del Black Flag, pero sí. En juego completo. Va a mostrar más gameplay o una fecha de lanzamiento ese porque mola, ¿eh? Desapareció del mapa. Beyond Good and Evil 2 también mostrará un gameplay ya. Ya va siendo hora, sí, ¿eh? Ya sí. Va siendo hora, joder. ¿Qué más? Mi duda está también entre si mostrarán el nuevo Assassin's Creed, porque este año no creo que salga, ¿vale? Parece que Ubisoft ahora ha entendido que es mejor dejar a descansar. Dosifican, ¿no? Sí, sí. A ver, si lo enseñan, este año, o si anuncian no este que va sí. A salir, no sale este año. No, por supuesto, eso ya te lo garantizo yo. Y luego, mi apuesta para que Oscar apunte, a margen de lo que pueda decir más adelante, va a ser, sin duda alguna, y para mí sería la rehostia, un nuevo Splinter Cell. Lo siento mucho, pero yo esa saga la putamente adoro, y para mí es la mejor saga de sigilo que existe. Apunto Conviction Parte 2. Voy a decir una cosa sobre esto. Yo me sumo, puedes apuntarme a mí ya, me sumo al tema de Splinter Cell y subo la apuesta. Este juego va a estar desarrollado por varios equipos en todo el mundo, tipo de desarrollo a los Assassin's Creed, y uno de los equipos va a estar en España, en Barcelona. ¿Tienes fuentes fidedignas? No, te estás riendo no, y a mí escucha, eso no me vale. Tú estás jugando, estás haciendo trampas. Yo los mentideros de la corte sí, española sí, sí, no, sí, claro. Dicen que no que vaya a ser Splinter Cell, pero dicen que hay un desarrollo AAA muy tocho en España que se está haciendo ahora mismo. Sí. Bueno, es que realmente hay una cosa segura. Potente en España. Seguro que Ubi muestra una nueva IP, y esa nueva IP podría ser la que... Y seguro, pero darlo por hecho, que The Division 2 va a aparecer pero, en Division 2 también. Ojo, verdad, yo diría que el juego que se está desarrollando en España, y probablemente en más países, porque Ubisoft trabaja de esta manera, yo creo que va a ser este Splinter Cell. Nuevo Splinter Cell. Yo creo que lo hablamos, se lo comenté a David en un programa pasado, no hace demasiado, que más o menos todas las vacas sagradas de Ubi han ido apareciendo a lo largo de los últimos años, sí. Y que este año o el que viene tocaría como juego tocho Splinter Cell. Sí, porque Rainbow Six ya tiene este tipo su entrega, la SIG. No, y es un juego que siguen joder, es que Blacklist haciendo. Fue en 2013. ¿Cuál? 2013, Blacklist. Fue 2013. Blacklist. O 2012 incluso, no sé sí, ahora mismo. Ahí, no lo recuerdo ahora tampoco. 2012 puede ser, sí. Ya va tocando. Joder. Va tocando un Splinter Cell, que no sea un Conviction. Yo creo que va a haber varios juegos anunciados grandes por cierto, parte de Ubi. Yo no. A mí hay un juego que me gustó bastante, lo que pasa es que pasó muy desapercibido. Fue un juego que empezó siendo muy ambicioso, pero después se quedó una especie de anécdota, que es I Am Alive. Es verdad. ¿Vale? I Am Alive. Igual Ubi quiere recuperar esa IP y darle una nueva vuelta de tuerca. Además, que ahora está tan de moda el tema de Last of Us 2 y demás. I Am Alive bebía mucho en ese sentido, ¿vale? Era un juego bastante agobiante. Y también mi deseo, y esto lo veo improbable porque están centrados en Beyond Good and Evil 2, es un nuevo Rayman, joder. No, Rayman también sería una sorpresa tochísima, ¿vale? Probablemente, es un Rayman en 3D. Probablemente las misiones o las sí, las misiones musicales de Rayman de Legend sea lo mejor que ha hecho o de lo mejor que si ha hecho Ubisoft en los últimos tiempos. Lo que pasa que esas misiones, el juego en general es muy bueno. Pero esas misiones ya son el top, lo top del juego, top de maestras, sí, sin duda, una maravilla. Sin duda alguna. Y después, hombre, me gustaría, esto ya no tiene que ver con la porra y demás, que Ubi también se centrase más en Switch. Han demostrado que la tiene en cuenta. Mi apuesta va por ahí. ¿De una IP exclusiva para Switch? No, ahora te lo digo. Vamos a ir con ello, Oscar. Sí, cuéntanos. A ver, de lo más grande que hemos visto, o sea, que vamos a ver en Ubisoft, lo estábamos comentando ahora, o sea, más o menos espero lo mismo que David, Splinter Cell y igual secuelas de juegos como The Division y cosas así, o Watch Dogs, o obviamente vamos a ver The Crew 2 también en esa conferencia. Exacto, sí. Mi apuesta por este sentido, no que hagan algo para Switch, sino que haya una nueva colaboración con Nintendo con un juego tipo Rayman, bueno, Rabbids, el Kingdom Battle este. No sé si una segunda parte, una IP diferente, pero mi apuesta es nueva colaboración con Nintendo. Jorge. Bueno, yo creo que a nivel de la apuesta total para esta conferencia, yo creo que el juego que van a enseñar al final de la conferencia, como hace siempre Ubisoft, como sorpresa, va a ser el Splinter Cell. Porque lo que hablábamos toca, porque hay rumores fuertes de que puede ser ese juego, y porque me gustaría verlo. O sea, va un poco todo unido, ¿no? Luego, a nivel de conferencia, yo sí que creo que va a haber un Assassin's Creed este año. O sea, no que vaya a salir este año, sino que lo vayan a mostrar. Y que saldría, yo calculo, en la primavera del año que viene. Si queréis, hacemos una subporra, ¿eh? No, pero bueno, yo... Puedes no, decir no la, hacemos porra, pues di la ambientación pero que yo, tú crees. A ver, no, ahí no me aventuro tanto. Pero yo creo que va a salir el año que viene. El año que viene, en primavera. Yo me atrevería a decir... Grecia clásica. Estaría muy bien eso, pero... Sí, claro. Pero bueno, cuando Río suena... A mí me encantaría ver... Me encantaría ver, hablando de eso, un Assassin's Segunda Guerra Mundial. ¿Os imagináis? A mí ambientado en Martin Doom. A mí me gustaría verlo en Japón. Un Assassin's Creed en Japón. El de Japón es el sueño húmedo de mucha gente desde Assassin's Creed 2. El de Japón debe ser el proyecto ultra secreto de uso. ¿Algún día habrá? Algún día. Seguro. No, sí... por usuarios que lo pidan, no queda. Que es cada que, año hay una plataforma que lo pide. Pero ojo, hicimos el especial aquí. Realmente ha estado ambientado en Rusia, en China. Va a lanzar ahora otro así, un Chronicles menor. Ambientado en la Segunda Guerra Mundial. No sé exactamente en qué periodo histórico. O sea, me refiero en qué país, en qué zona. Pero bueno, también Revolución Francesa, en Francia. Sí, en también. Egipto. Bueno, exactamente. Pero sí, claro. Quiero decir, hablo de los que no son tan conocidos. Falta China, malos. Mongolia, esas no, partes. No, China, bueno. China sí que está. Lo que pasa es que está la saga Chronicles, que es una secundaria. Que seguiríamos, claro. Pero Japón, falta Japón. Luego. Lo que yo creo que va a ser un punto determinante de la conferencia es el gameplay de Beyond Good and Evil, que seguro que vemos un gameplay. Vamos, ahí sí que estoy convencido. Que ese juego tiene que estar seguro. Y además, a lo mejor tenemos suerte y nos dan una fecha de lanzamiento. Que no creo... Bueno, me encantaría pensar que puede salir el año que viene, pero igual esperamos dos años en lugar de uno. En cualquier caso, yo creo que veremos ese juego. Bien, vamos a continuar con... Siguiente conferencia, por orden cronológico, que es el PC Gaming Show, que se llevará a cabo el martes, día 12 de junio, a las 12 de la noche, es decir, la madrugada del lunes al martes 12 de junio, ¿no? A las 12 de la noche tendremos esta conferencia, que, a ver, siendo francos, esta conferencia, la conferencia de PC Gaming Show, es una conferencia 100% publicitaria, es decir, digamos que... Ahí pues los estudios ponen la pasta, especialmente AMD se encarga de poner mucha pasta para promocionar algún anuncio de hardware relevante. Bueno, AMD dejó de, creo que el año pasado lo patrocinó Intel. Y cuando salió el tío de Intel a sacar gráficas y rollos así, sí, todo fue, Dios, un coñazo, fue un brutal. Bueno, el caso es que, bueno, la cuestión principal es que sí que es verdad que la mayor parte de estas conferencias es aburrido porque tienen un formato late night que lo cierto es que es poco espectacular y poco dinámico. Además, han tenido la mala fortuna. Bueno, el último año han corregido un poquito eso, de poner muy poca imagen de los juegos mientras andan hablando. Entonces, es bastante... Hombre, está interesante lo que dicen y tal, ¿no? Pero realmente, este es un evento muy visual, ¿no? Hablar, no... Pero bueno, en todo caso, sí que es verdad que pudimos ver algún anuncio relevante, como por ejemplo el año pasado, el Age of Empires 2 Remastered. El 1 Remastered, que sí que fue una sorpresa que no esperábamos, sobre todo teniendo tan cerca el 2 HD, que no es el mismo concepto, ¿no? Y alguna cosilla más, por ejemplo, el Observer, un juego que pasó bastante desapercibido, pero que tenía muy buena pinta, de los creadores de Layers of Fear. Ah, el primera persona ese futurista del terror, sí. Sí, y alguna cosilla así pues te puedes encontrar en esta conferencia. ¿Qué esperaríais vosotros? Es que me pareció tan sumamente pesada esa conferencia. Es que no sabría qué decir. No sé, de verdad, es que no se me ocurre nada. Alguna sorpresilla de algún estudio puntual. Pero es que no se me ocurre nada, en serio, es que no... Yo, si quieres, es que no. te doy una pista con mi porra para esta conferencia. ¡La porra! Es una pista. Sí, en plan de lo que va a ser esa conferencia. Yo digo me la suda, completamente. Ya, pero yo digo, imaginaos, HL3. Yo voy a ser ambicioso. Gabe Newell en esa conferencia. No, si Gabe Newell sale en esa conferencia... Te lo apunto. Le hace un favor a PC Gamer de la hostia. Pero espera, te lo apunto porque esta debe ser la porra más loca que has dicho. Yo me sumo. Yo voy a decir también Valve, joder. Bueno, Valve, yo digo, de algún modo. Nuevo juego de Valve. Valve, vale. De algún modo. Que de hecho ya han rumoreado que están contrataron a Peña para desarrollar juegos. Mira, yo os apunto a los dos Valve. Me da igual lo que sea. Que salga... A ver, vamos a pringar, pero aquí yo he venido a No, a pero jugar, a ver, tío. Poner solo Valve ya os abre un abanico de posibilidades. Me da igual cuál bueno, sea. Pero si Gary Bell sale y dice Millennial y se va, vale igual. Vale perfectamente. Yo digo que van a mostrar, por lo menos, el nuevo DLC de American Truck Simulator. Y me encantaría que te lo apunto fuera, a ti también, que fuera Val. Algo ambicioso, pero yo creo que American Truck Simulator va a enseñar algo. A mí me encantaría que fueran nuevos camiones de una vez. Sí, pero no, más que no, tienen un gran problema con los camiones, pero yo creo que va a tirar en temas escenarios. Oye, y ya que hilamos un poco fino, ¿y si GSC Game World muestra algo de Stalker 2? No, mostrará el logo, que es lo que tendrá. Muestras algo, mira, esta piedra la usamos para tonas texturas. Sin embargo, por ejemplo, yo creo que este sería un evento muy guay para mostrar Escape of Tarkov. Mostrar un video gameplay, más que nada porque es un juego que está siendo poco conocido. Es que está tardando tanto que nos estamos olvidando de él. Bueno, y estaría guay recordarlo aquí, macho, en este evento. Una pintaza del copón ese juego. Lo que veremos en este evento, en el de PC, es probablemente algún indie. O algún juego indie, pero que con un poquito más de presupuesto, pero típico de PC, alguna estrategia o tal. Que a mí me gusta, porque ya van varios PC Gaming Show donde descubro algún juego. De alguna manera, entonces está bastante bien. Y bueno, esto, no lo apuntes, Oscar, pero... Podría ser un sitio donde Blizzard mostraría algo. A ver, ellos tienen el BlizzCon y tal. Espera. Que el otro día no dimos una noticia de que la gente de Firewatch iba a empezar a trabajar para Valve. Pues, ellos ya tenían un juego en desarrollo. Sí, no lo han acabado. El de está basado en. Bueno, sale el tema de Hibs y todo eso. ¿Cómo pero se llamaba? No los veo como. The Valley of Gods. No los veo como un estudio que pueda asumir varios desarrollos simultáneamente. ¿Tú crees? No creo. ¿Y el proyecto nuevo de John Romero? Eso sería una sorpresa de la hostia, la verdad. Pues, pero no lo creo, ¿eh? Espera. Esto, a ver, lo voy a decir así en plan porra, pero no va a pasar y no lo voy a apuntar. Que salga John Romero con el anuncio de ese juego en la conferencia de Bethesda, colaboración con ID Software. No. No, claro que no, en la puta vida, pero vamos, estamos aquí para eso. Mira, si dijeras solo John Romero, yo te lo puedo comprar. Pues John Romero en la conferencia de Bethesda. O sea, software, no. Es que no sé, tío, hoy cuando vaya a dormir rezaré a Dios y diré, oye, Dios, si es posible que John Carmack vuelva a ID Software y se muestre en el E3, pero no sé, tío. No, que John Carmack se una a John Romero en su estudio. Claro, los dos, sí. Sería la hostia. Eso sería la hostia. Vosotros ya estáis rizando el rizo que había empezado a rizar yo. Los dos Johns que volvieran a la carga. Bueno, eso sería lo máximo de este universo y de todos los universos paralelos. No, pero imaginaros que están un día hablando en una cafetería, el señor de Bethesda y John Romero se encuentran por la calle. Y le dice el señor de Bethesda, oye, John... John Romero y John Bethesda, ¿no? Claro. John, ¿qué te parece si te financiamos el... Pete Hines. Pete Hines. Me da igual. No, yo me desda. Yo me desda, me gusta más. Pero, a ver, coinciden así, no sé. Pues, pero pienso una cosa. En el Starbucks, porque a ellos les encanta ese café. Pueden darse dos ocasiones. Espera, y dice John Bethesda, tío, te pago el juego. Y lo sacas bajo mi sello. Y dice John Romero, hostia, de puta madre. ¿Y por qué lo dice bajito? ¿Es secreto? Claro, una tío, cafetería. No, lo que pasa es que John, y están John hablando Bethesda en clave. Tiene un problema en la laringe. En las tiroides, sí. Vale, que vale. Se da un caso interesante ahora. John Carmack no está en ID Software. Eso te iba a preguntar y, yo. Y John Romero tampoco, ¿no? Sí. Entonces pienso una cosa, que es... Esto no va a pasar, ¿vale? Pero imaginaos que a John Romero le dicen, mira, que ya no está John Carmack, ¿por qué no vuelves? Y John Romero, pues, ¿por qué no, joder? Y, o bien que John Carmack le llega a John Romero y dice, jo, tío, me han jodido, la verdad. Es una mierda, yo estaba ahí, pero me fui y tal por toda la movida del VR y la verdad es que... Me demandaron. ¿Por qué no hacemos un juego juntos otra vez? Y estaría muy guay, pero eso son fantasías. Bueno, porque yo creo alguna. Que nunca van a volver a trabajar no, juntos. Sin duda dos, alguna. Tío. Es más, yo creo que en cierto modo se odian. Pues, pero, no, pero hubo tensiones, imagino. Lucha de egos. Pero yo planteo lo siguiente. O sea, John Carmack, que es uno de mis putos ídolos junto a José Coronado. Yo me planteo, Carmack, que Oculus está un poco en la mierda, porque sinceramente está en la mierda Oculus. O sea, sí. Es una cosa que ha perdido un montón de fuerza. ¿Qué coño hace John Carmack ahora? Aparte de cohetes. Bueno, está currando con ellos y tal, pero porque John Carmack cree en la tecnología, ¿no? Pero en cualquier caso, quiero decir una cosa sobre John Carmack. Aprovechando, porque salió una noticia muy interesante esta semana, que habló de Steve Jobs, John Carmack, porque dice que conoció a Steve Jobs, y que Steve Jobs le propuso presentar un juego durante una conferencia de Apple, y John Carmack le dijo que ni de coña porque ese día se casaba. Y por mucho que le insistió Steve Jobs, John Carmack dijo... Básicamente, Steve Jobs le dijo, mira, no te cases, presenta el juego. Sí, Steve Jobs le estaba intentando convencer de que pospusiera la boda para presentar el juego, y John Carmack le dijo una mierda. ¿No? El caso es que John Carmack decía en la entrevista que era sorprendente la habilidad que tenía Steve Jobs para hablar de algo sin tener ni puta idea. O sea, él decía que Steve Jobs hablaba de cosas que no tenía ni puta idea, pero con una libertad y una elocuencia que daba cierto reparo escucharle. O sea, que daba valor escucharle. John Carmack sentía vergüenza ajena de escuchar a Steve Jobs hablar sobre temas de ordenadores. ¿Cuál había sido el ingeniero? Había sido Bosniak, el ingeniero de... Sí. Que Bosniak, él lo hizo todo. Odiaba a Steve Jobs porque se llevó todo el mérito del puto Steve Jobs. Y el tío que realmente tuvo el cerebro y digamos y el conocimiento... Pero realmente no lo odiaba. Lo que pasa es que Bosniak... A ver, yo estuve leyendo bastante sobre el tema. Sí, yo también. Bosniak era un tío que... Era más pragmático. Le gustaba montar cosas. Tenía mentalidad para el negocio. Pero no, él era pragmático. Él era de mentalidad hacker. Lo que quería era compartir la tecnología con la gente. Pero el tío, cuando se dio cuenta que Jobs se hizo ultra famoso y ultra rico... Bueno, él se hizo rico también, Bueno, Bosniak. Pero no llegó a los niveles de Steve Jobs, ¿eh? Bueno, Bosniak es asquerosamente rico. De hecho, Bosniak, de manera independiente... Sacó una... Creo que fue uno de los inventores del mando universal, del mando de distancia universal. Sí. Y tiene una empresa que tiene la patente y que está forrado con su empresa de mandos. Igual me equivoco, igual tengo la memoria un poco tal. A Bosniak lo habían echado. No sé si lo habían echado. Bueno, hasta Steve Jobs lo echaron de su propia empresa. Sí, pero lo habían echado y al parecer Steve Jobs tuvo bastante que ver en esa decisión de empresa. Me lo creo. O sea... Hubo ahí cosas raras, pero no sé por qué hablamos de esto ahora. De distorsión de la realidad de estillos. Sí. Bueno, en todo caso, hay que pasar de conferencia. Sí, hay que pasar de conferencia. Vamos con Sony. Madrugada de martes 12 de junio a las 3 de la mañana, hora de España. Hora habitual para Sony. Es su hora. Su horario. No cambian de día. Un poco como Nintendo, ¿no? Los últimos E3 de Sony han sido bastante espectaculares, impresionantes en el sentido de anuncios muy esperados por la comunidad de jugadores, salvo el año pasado. El año pasado fue casi unánimemente bastante decepcionante, ¿no? Fue un año bastante flojillo dentro de lo que nos tenía acostumbrados Sony. Pero en todo caso, lo achacábamos un poco, yo recuerdo, el año pasado, a que en general todas las compañías, salvo Nintendo, tenían una especie de año de transición. Habíamos teorizado incluso que podía ser, pues eso, tiempo entre desarrollos, porque hoy en día los desarrollos son más largos y tal, y es difícil tener un material que puedas mostrar, ¿no? Entonces, entendíamos que seguramente fuera este año el año de Sony, por así decirlo, igual que el año de Microsoft, a la hora de presentar cosas totalmente novedosas. Señor David... ¿Qué esperas de Sony? Joder, Yo voy a decirlo sinceramente. Sé que esto es una mezcla entre fantasía y cruda realidad, y decepción y alegría, y va a ser el día más importante de mi vida. Se va a presentar Metal Gear Solid Zero, ¿vale? Va a salir Kojima, va a salir alguien de Konami, el señor Konami, va a salir. El señor Hideo Konami. John Konami. John Konami saldrá, que esto era mentira, éramos colegas todos. Y se va a presentar Metal Gear Solid Zero, ¿vale? Y el mundo va a explotar otra vez. Pero te imaginas que suceda lo siguiente, ¿no? Te pone trailer de Death Stranding, nuevo trailer de no entiendo nada, como está pasando últimamente, ¿no? Y entonces al final del trailer te pone Hideo Kojima Game, ¿no? Y tal, así en fondo negro. Después te pone el logo de Konami y abajo Metal Gear Solid 6 Death Stranding. ¿Te imaginas? Eso sería, no sé, tío, explota internet. Eso... En ese momento, el señor que tiene el botón de internet le explota el botón, le explota todo. Lo tiene el monocazoide ese botón. Pero aparte de eso, que es una mezcla, insisto, entre fantasía y sueños rotos y perdidos. A ver, The Last of Us 2, gameplay de la hostia, ¿vale? Y la gente se queda cojo. Yo recuerdo el primer gameplay que vi de The Last of Us, el primero, y me quedé con los cojones en la puta garganta. Qué cosa más espectacular. El juego este nuevo de Sucker Punch, el juego este nuevo de Media Molecule, que está trabajando en algo que no se sabe lo que es exactamente, no se sabe lo que es, yo ya tengo dudas. No era Dreams, el juego de Media Molecule. Algo así raro. Medieval, algún gameplay de la hostia. Pero eso... Habría que anunciarlo primero. Medieval, creo que no se había anunciado. No. O es mi imaginación. No, calenturienta. Se anunció. Se enseñó el logo. Se enseñó un careto. Me refiero a un remaster o algo así. Bueno, el primero. Lo que sea, algo de Medieval. Me da que sea un remaster. Algo rollo. Un Medieval Ancient Trilogy. Es. Vale. O un Medieval. Bueno, sí, también podría ser. Era una cosa así. Es una cosa de ese tipo. Pero ojo, Bullet Point Games. ¿Vale? Buah, remake. De hicieron de Shadow of the Colossus. Y ahora hay dos opciones que yo veo viables: o Ico o Demon's Souls. Ostras. No, ninguna de las dos. ¿Y qué se haga? Mi teoría es. Vale. Yo quiero soltar un montón de mierda. A ver. Acábate. A ver, me he llegado a Sericero. The Last of Us 2, Spider-Man Gameplay de la hostia. Nueva IP de Sony, seguro. Nueva IP. O secuela brutal de alguna IP mítica. Sony siempre hace eso, joder. Que le mostrarán un puto logo y ya está. Y luego se olvidará el proyecto durante eones. Yo no descartaría, y fijaros que esto me parece imposible, pero a mí me ha dejado muy descolocado lo que han dicho de PS4. Eso, chavales, que el PS4 se va a morir. Bueno, dicen que el ciclo, pero a lo mejor este ciclo yo doy por hecho son dos años y medio, tres, por lo menos. Es una declaración muy de extraña, intenciones, sí. Está, porque PS4 puede ser, está, claro. Está, no sé, como triunfando a saco. Y tú dices eso y es como decir, cuidado que PS4 igual se acaba, ¿eh? No, cuidado, pero... que cuando saca PS5, pues estas PS4 explotan. 2020 es una época, un año muy factible para que salga, ¿eh? Pues y yo creo duda, que lo tenemos todos mano, en mente. Pero igual muestran una tecnología o algo por el estilo. Eso que le gusta hacer a Sony, darse puto hype, ¿vale? Pero, insisto, ya me he perdido. A ver, juegos que ya conocimos, Spider-Man Gameplay Brutal, el gameplay del juego de Sucker Punch, gameplay de Last of Us 2, yo descartaré nueva IP o nueva secuela brutal, Blue Point Games, quizás un remake remaster de Ico o de Demon's Souls, que ya sería brutérrimo. Tengo un sueño súper húmedo y brutal, pero también es un sueño a fin de cuentas. Bloodborne 2 ya sería demencial aquello, pero creo que no va a ocurrir. Y no sé, Oscar, tío, estoy un poco agotado. Ah, bueno, PS Vita ni se la espera, es una consola ya retro. Y, joder, la verdad es que no se me ocurre nada más. Ya os digo, mi apuesta brutal es Metal Gear Solid Zero. Si eso no se muestra, yo dejo el mundo del videojuego. Bueno, pues yo digo, todo lo que dice David, es decir, todo lo que conocemos más una IP nueva. Y entonces llega el momento esperado de la noche. Legend of Dragon nuevo. No lo veo, pero molaría. El momento esperado de la noche es cuando... el tipo que lleva las conferencias en... el nuevo, ¿no? Treton. En Sony. Ah, John Sony. John Sony. Dice, y ahora os voy a presentar... Bueno, está en el escenario mi buen amigo Hideo Kojima. Nos va a hablar de su juego. Entonces llega Kojima, entra en el escenario y dice... Hi, dice su inglés de Japón. Dice, pues vamos a ver un nuevo vídeo de Death Stranding, y efectivamente comienza Death Stranding, sale un vídeo raro del juego, no, y en el fondo cuando acaba el vídeo emerge a ver, tú espera, calla, que lo estoy haciendo así más o menos teatral. Sí. Cuando acaba el vídeo aparece Death Stranding, y entonces por la parte de arriba, ese queda como subtítulo, por la parte de arriba entonces emergen unas letras Doom. Que, a ver, tío, de verdad, acaba ya. Emergen las letras que pone Metal Gear Solid 0 y sale Diane Kruger en el escenario y se ponen... Espera. Y se ponen a bailar, a bailar tango. Y se ponen a hablar del juego. Y entonces, cuando todo esto se acaba, presentan otro vídeo. Y entonces suena un... Y aparece un vídeo. Silent Hills. No, aparece Blue Point Games. Ah, remake de Metal Gear Solid. Y entonces un vídeo de Metal Gear Solid. No estaría mal. Sí, entonces ya sería un combo absoluto. Sí, un combo. Por 20 aniversario y de ese, Metal Gear. Efectivamente, esa es mi porra. Mi apuesta. Metal Gear Solid 0 más remake de Metal Gear Solid. Eso es muy ambicioso. Es demasiado. Muy pero estamos aquí para especular. Pero aquí a ver, estamos para jugar. A tope, voy. Espera, tú has puesto ahí no solo Metal Gear Solid 0, sino que es ahí Diane Kruger que va a presentarlo y todo. Yo hice la escenografía brutal, que es como me molaría que fuera o como... Creo que me molaría o como creo pero, que va a pasar. Entonces, a ver, responde la gente. Te pongo el micro en la boca, ¿vale? La gente quiere una declaración, ¿no? Como en su día cuando Rajoy habló del caso de Gürtel. A ver, tú antes no creías en Metal Gear Solid 0, pero ahora sí crees. ¿Qué ha pasado? Yo no es que crea, yo es que... ¿Qué pasa? ¿Se estamos, usted? Es, de censura. Estamos hablando de nuestros deseos o nuestras expectativas para el E3. Pero tú no me decías a mí, David, tío... No te comas la cabeza con esto, te vas a ver la hostia de tu vida. Deja de pensar en fantasía. Oscar, ese que más mierdas buscó en internet. Ahora de repente vuelves a ser un niño, con ilusión. No, joder, pero todo el mundo, yo creo, en cierto aspecto es bipolar. Y tiene lo que le gustaría y tiene su parte de raciocinio que le dice: hostia, me encantaría esto, pero voy a calmarme. Esto caso, no va a pasar. En el caso de David, la parte de raciocinio fue masacrada y violada por la parte de creer. Yo ya no tengo razón ninguna. Entre lo razonable y lo deseable, estoy yo ahí pululando. Un día creo más que otro día. Yo, en el fondo, creo que no, pero me gustaría que sí. Y ese es el tema. Entonces, tu apuesta también es Metal Gear Solid 0 más Metal Gear Solid Remake. Sí. Ese es el apunte máximo. Vale. Ya el remake de Blue Point Games, el nuevo remake, sería este. Ya, si lo hacen, lo petan. Ya petan el escenario, la gente hace hogueras, coge palos y los quema, quema el escenario. Hay disturbios en las calles. Por cierto, one last thing, nos olvidamos una cosa importante. O en la Microsoft o en la de Sony se presentará Red Dead Redemption 2, en Play de la Hostia. Sí, es verdad. Jorge. Bueno, yo creo que... Bueno, lo que se comentaba de Death Stranding, yo creo que se presentará. Yo creo que en este momento vamos a tener fecha de lanzamiento, a lo mejor, igual es de cara a 2 años. Y si se trata de rollo Metal Gear, a lo mejor salimos de dudas en esta. Si no es en esta, es en la siguiente presentación, pero yo no creo que vaya más allá de esta. Pero bueno, es complicado, el tema. En cualquier caso, con respecto a la conferencia de Sony, yo creo que a Sony le toca este año conferencia de humo. El año pasado fue conferencia realista, este año es humo. Entonces, primero vamos a ver juegos que ya están para salir, como el Spider-Man, veremos algo del Spider-Man y tal. Y yo creo que va a haber algún anuncio interesante, tipo... No sé si un Uncharted igual es precipitado, ¿no? Pero bueno, The Last of Us lo vamos a ver por fin, gameplay, esta vez sí. Como decía el Spider-Man, como decía el Death Stranding, Red Dead Redemption, yo creo que lo veremos. ¿Qué? A mí ese juego no me suena. Lo veremos en la de Sony. Y bueno, es que había un juego más que, joder, lo tenía en la punta de la lengua y no me acuerdo cuál era, que creo que vamos a ver en la de Sony, pero que no es de Sony. Pero de Devil May Cry 5. No, no era de Devil May Cry 5. ¿Pero es multi o es...? Era multi, sí. Pero ahora mismo no caigo, si me acuerdo luego lo comento. Bueno, comento yo. Yo estoy... Yo, Oscar, estoy en tu línea, pero yo lo hago distinto a ti. Te voy a comentar el caso. Yo quiero creer. Yo voy con David. Metal Gear 6. Pero... Si no se anuncia Metal Gear 6, se anuncia Metal Gear 1 Remake. Es decir, si Death Stranding al final acaba no siendo Metal Gear, se anuncia en ese mismo 3... Metal Gear y no solo Solid eso. Remake. Metal Gear Solid Remake sale este año. Exacto. No, tanto no subo. Es demasiado preciso. Este, pero yo creo que, sumado a todo lo que habéis dicho, me parece que veremos de nuevo From Software en la conferencia. Eso es lo que te apunto. Apúntame lo de... Metal Gear o Metal Gear. Metal Gear o Metal Gear. Ponga ahí. Metal Gear o Metal Gear. Lo nuevo de From Software era el juego que no me acordaba cuál era, que era un third party, pero que iba a salir en el Sony. Bueno, no sabemos si es un third party, ¿eh? No lo sabemos. En todo caso, yo creo que la conferencia donde se mostraría gameplay, y además tradicionalmente suele ser así en el E3, sería la de Sony. Sí. Sin ir más lejos, creo recordar, no estoy seguro, pero creo recordar que Dark Souls 3 también se presentó en una conferencia de Sony. Eso. Vertiente lo de From, vertiente Tenchu o vertiente Dark Souls. No, yo creo que algo nuevo. Algo totalmente nuevo. Vertiente Neo. Pues. O sea, mezclante de Tenchu. No, pero yo voy más allá. Algo nuevo. Me parece que va a ser algo incluso un estilo de juego nuevo, distinto. ¿Y no será rollo Mecaso o Mecha con mojones? No, no. Es un rollo más. Va a ser un rollo Dark Souls, estéticamente. ¿Y no será una forma tramposa de referirse a Bloodborne 2? No, no creo. No, yo lo dudo bastante. Sinceramente, o sea, a mí lo de... Mucha pasta tiene que pagar Sony para que sea Bloodborne 2, pero mucha pasta, ¿eh? Yo veo demasiados indicios en Tenchu. A ver, a mí si Sony llega mañana y dice, David, danos pasta para lanzar Bloodborne 2, yo se la doy. Vamos a ver, por las declaraciones que ha hecho From Software, y Etaka Miyazaki, toda esta gente y tal, ellos desean hacer cosas totalmente nuevas. Y esto excluiría sagas clásicas de From Software también. Por tanto, yo ya os digo, yo apuesto por algo totalmente nuevo. Yo también. De todos modos, From Software es una compañía que es muy grande. Es una compañía de desarrollo que puede permitirse varios desarrollos simultáneos. Y ellos han declarado recientemente que están trabajando en varias cosas al mismo tiempo. O sea que, quién sabe. ¿Y si esta gente recupera la saga Kingsfield? Sería una sorpresa, joder, ¿no? Sería una sorpresa del copón, ¿eh? Lo que pasa es que yo no lo veo como una saga tan potente a nivel comercial como para decir, vamos a recuperar esta saga, ¿no? Lo que pasa es que ahora está el modo From Software. Lo que haga From Software a la gente le interesa. Sí, sí, está claro. Es su momento ahora mismo. Su momento. Bueno, en todo caso, hasta aquí la conferencia de Sony. Tenemos que ir con la última de este 3. Bueno, no es conferencia per se. Ya sabemos que Nintendo lo hace de forma especial. Hacen su Direct y luego hacen el Treehouse, donde enseñan numerosas cosas. Que, por cierto, en el Treehouse muchas veces se enseñan muchas cosas muy relevantes que no se enseñan en la propia... Como el Metroid favorito de Gaspar. Por ejemplo, sí. Que... El caso es que, bueno, este evento tendrá lugar el martes día 12 de junio a las 6 de la tarde, ¿vale? Hora de España. Formato Direct, Mastery House. El año pasado destacó bastante, hay que decirlo. Últimamente Nintendo, yo creo que desde toda la vorágine de Nintendo Switch y tal, está haciendo buenos E3 en el sentido de que es juego, novedad, sorpresa, etcétera, muy fanservice. Creo que van a hacer también después de Treehouse o alternativamente al Treehouse, porque se alarga bastante en el tiempo, un torneo de Smash, del nuevo Smash. Ah, bueno, sí, lo cual indicaría que lo vamos a ver. Sí, ya se ha leído bastante últimamente. Bueno, en todo caso, lo que se dice... Perdón, Smash y Splatoon 2. ¿Qué esperamos de Nintendo en este E3? Lo que quiero ver con más ganas es, sin duda alguna, Metroid Prime 4. Ya lo conocemos, así que no será ni una sorpresa, pero mostrarán gameplay y seguramente fecha de salida. ¿Sorpresas que pueda haber? Star Fox. Lo nuevo de Retro Studios podía ser Star Fox. O podía ser un F-Zero, que ya también va tocando. Por ejemplo, mi amigo Poposky habla mucho de un posible Donkey Kong nuevo, pero yo, sinceramente, no lo veo, sobre todo estando tan cerca el Tropical Freeze para Switch, la versión y de sobre Switch. Todo con Retro, yo no lo veo. Con otro proyecto, Yo no lo veo. Pero sí podrían anunciar el Country Returns, que salió en Wii en 3DS, para Switch. Eso para sí, Switch. Pero él se refería a algo totalmente nuevo. Obviamente yo, como juego pero, menor, pero... Yo creo que no, la verdad. Como juego muy remakeado para Switch, ¿eh? Habría que meter un filtro interesante. Sí, bueno. Lo que vamos a ver seguro, y va a ser de lo más tocho, es el Pokémon de Switch. El Pokémon de Switch, y eso va a ser junto con Metroid 4, sí. Metroid Prime 4, va a ser lo más tocho de la conferencia, del vídeo, probablemente. Muy probablemente. Veremos también, supongo, el Fire Emblem nuevo, el de Switch. Bueno, si hacemos atención a lo que hablamos el otro día del papel que se filtró y con todo el direct de Nintendo, vamos a ver muchas cosas. Un F-Zero, el Star Fox de carreras. Sí, vamos a ver un montón de cosas. Nuevo Punch-Out. Yo tengo. Sí, un Punch-Out también me gustaría, pero. Esta saga que Nintendo siempre renueva periódicamente cada X tiempo y que la gente pide y pide y pide y pide, que es Eternal Darkness, joder. Que aún renovaron IP hace nada. Es que de verdad, como muestra Eternal Darkness, el mundo explota otra vez. Vuelven los mitos de Cthulhu. Mira, no me la apuntes, y Lovecraft. No me la apuntes, pero yo creo, es una cosa de mayores, yo creo que en este 3 a lo mejor vemos Mario Maker para Switch. O quizás un nuevo Mario, tipo Mario, New Super Mario Bros. Para Switch también. O sea, está, digamos, los Marios tochos, como puede ser Mario Odyssey, pero no, un Mario... Mario 2D. Tipo 2D, sí, para Switch. O 3D World 2. Una versión de 3D World para Switch, que ese juego es una jodida obra maestra. No, que a ti, tampoco. Para ti no era un Mario grande y después te cayó la boca. Te cayó la puta boca, pero con creces. Vale, yo voy a decir uno que es súper arriesgado, ¿eh? Pero lo voy a decir. Earthbound, Mother, uno nuevo, para Nintendo Switch. Y David, no voy a ganar ni de no coña, pero bueno. ¿Tu apuesta más fuerte cuál era? Es que mi apuesta más fuerte, no sé con qué quedarme. Yo diría. Venga, voy a hacer un F0, joder, qué cojones. Oscar, tienes que decir uno, tío. Yo voy a decir. A ver, mi juego más esperado, obviamente, tengo dos. Uno es Metroid Prime 4. Pero bueno, ese ya está anunciado. Sí, que ya está anunciado. Estamos hablando por supuesto. De cosas nuevas, Oscar. Lo otro sería el juego de retro, me da igual lo que sea. Hombre, preferiría una aventura que no un Star Fox de carreras, pero yo quiero ver algo de retro. Y mi apuesta personal, que no se va a cumplir en la puta vida, es Eternal Darkness 2. David dio ahí la pista antes. Uh-huh. Y eso sería un juego... ¿Qué vas a reflejar muy, en la porra, muy Oscar? Tal. Ojo. Casi se me olvida. Nuevo Perfect. ¿Qué Perfect? No, nuevo. Ojalá. El de miedo de. De. Se me ha ido el nombre del juego. Project Zero, coño. Ah, Project Zero. Project sí. Zero, nuevo juego de terror de. Ah, bueno, sí, es una buena. Pero ¿tú crees que se anunciaría en un E3 sí, ese juego? Sí. Y últimamente la saga está muy ligada a Nintendo. O sea, un Project Zero estaría bastante bien. Project Zero barra Fatal Frame, como queréis llamarlo. Pero lo que voy a apuntar es Eternal Darkness 2. Bueno, yo creo que va a ser un tema regular. Me temo que no va a haber sorpresas de ese palo, ¿eh? A mí me da la impresión de que va a ir todo lo que ya conocemos. Quiero decir, el Metroid, el Super Smash Bros. Y la sorpresa, aunque ya la conocemos todos, la sorpresa va a ser el Pokémon. Yo estoy convencido de que fuera de ese guión no va a haber mucho más, a lo mejor algún juego menor o tratado como menor por Nintendo, ¿no? Pero yo creo que ya son bastantes juegos para rellenar la hora. Y de hecho el Metroid yo creo que se va a ver más bien poco. Algo se verá. Sí, es probable. Pero no, poco. Se verá en el Treehouse a lo mejor. Y yo creo que lo que salía supuestamente este año... No, vamos, no lo creo. Eso había dicho Nintendo. Lo que más se va a ver es el Pokémon... Van a enseñar algo potente para, bueno, para ganarse a su público. Y sí que estoy muy a favor de que en el Treehouse veamos algún juego menor pero potente, como cuando vimos el Metroid de la 3DS, somos que fue una sorpresa de la hostia. Fue una sorpresa porque nadie se esperaba que además fuera a salir tan pronto el pero juego. De todas maneras, de verdad, a mí eso me parece una cerrada del copo, ¿eh? Me parece hacerle un flaco favor al juego. Coño, si tienes un título así, muéstralo. Hombre, está en claro. Condiciones, hostia. No que la gente te diga, oye, tío, que hay un Metroid nuevo, si, por si no lo has visto. No. No se pueden hacer así las cosas. Te apunto entonces sin sorpresas. El Pokémon. Como mucho, sí. Bueno. Y si no hay nada más que añadir, me parece que ya es buen momento para ir cerrando esto. E3, como veis, habéis visto en esta extensa tertulia cargada de ilusiones. Vamos a ver cuántas de estas ilusiones se cumplen, si se cumple alguna. Joder, como salga palabra por palabra lo que he dicho de Metal Gear... Sería la leche. Como salga palabra por palabra... Nostradamus al máximo. Lo que hemos dicho de no, todo es imposible. Sería brutal. Elige una, todo es imposible. O eso vale. O lo de John Romero. Si yo tuviera que escoger algo con lo que quedarme de todas las mierdas que hemos dicho, Metal Gear 6, sin duda. Pero sin ninguna duda. Para mí, yo ya la serví el otro día en Gaming, Metal Gear Solid 6. Ya está, sé que va a asistir. Bueno, vamos a irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que el E3 me da un poco de asco, pero en el fondo lo adoro, ¿vale? Quizás últimamente, estos últimos años lo veo con... con otra perspectiva un poquito más asquerosa, en el sentido de que son todo especulaciones, rumores, y el internet y los medios de comunicación al final, bueno, te crean unas expectativas un tanto jodidas. Pero yo tengo un recuerdo genialísimo de cuando era chavalín y no existía internet en ese momento, al menos, o yo no tenía acceso a él. Me tenía que informar cada mes las revistas que salían, ¿no? Y cuando salía la Joy Consola Superjuegos de junio, ¿vale? Finales de junio, aquello era un puto regalo del cielo. No sé, en el fondo me sigue encantando, sigue teniendo esa apetencia de ilusión, ¿vale? De que me ilusione esta industria y me ofrezca cosas sorprendentes. Y por eso cada año lo veo con mucha atención y cierto cariño. Pero bueno, ya veremos al final si se cumple las expectativas y salimos todos contentos, lo que no siempre ocurre. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que, como siempre que hay un E3 a las puertas, hemos gastado más saliva en deseos que realmente lo que podemos creer que vaya a pasar. Y que el E3 en los videojuegos es como las Navidades, que cada año... las esperamos con ganas. Aunque yo en realidad odio la Navidad, pero ya me entendéis. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que siempre es maravilloso que se acerque el E3, porque es el momento de los sueños y de pensar en cosas locas. Aunque luego, en parte, siempre nos decepciona un poco. Siempre pensamos, bueno, al final no fue para tanto. Pero lo bonito, igual que con el tema de la conspiración de Metal Gear, pues es lo de fliparse antes. Lo de crear expectativas y luego ver qué pasa, ¿no? Y ver cuántas de ellas se cumplen. Y me ha gustado mucho este año, como lo hemos planteado, el tema de ir escribiéndolo todo para luego hacer la comprobación, ¿no? Y ver cómo han quedado. Así que estoy contento. Tengo ganas de que llegue ya el E3. Oscar, por el foro. Sí, en el foro dice yo, dejo mi que hemos aprendido hoy. He aprendido que tengo que dar las gracias a Bono por dar su opinión, sea cual sea, sobre un tema polémico, cuando esta opinión es políticamente incorrecta. Estoy harto de escuchar a la prensa diciendo sí como borregos a la opinión que supuestamente tenemos que decir. Si pensáis algo, decirlo, cojones, que ya está bien de declaraciones de no hay rival pequeño y el fútbol es 11 contra 11. En cuanto al tema Babra, yo sigo sin entender qué más dará, cuáles sean sus opiniones políticas. Es un creador de videojuegos que crea un buen videojuego. Iba a una conferencia de videojuegos a hablar con programadores y prensa sobre cómo se hace un videojuego. En este marco, ¿qué más da cuál sea su opinión política? Solo se va a hablar de videojuegos, a menos que la prensa saque ese otro tema. Avales 2000 dice, buenas, voy dejando mi que he aprendido. Hoy he aprendido que estoy hecho mierda, trabajo demasiado. He aprendido que hay ganas de E3, que yo tuve de Bouncer, que para mí era un yo contra el barrio actual, pero fue muy tróspido. Me he dado cuenta que tampoco espero gran cosa de este E3 y que quizás nos sorprendamos con un Final 7 Remake. Me he acordado que el año pasado comentasteis en la conferencia de Sony el juego con el que acababan... es el primero con el que empiezan al año siguiente. El año pasado terminaron con Spider-Man, que quizás es el juego que más me llama de los que recuerdo ahora mismo. Muchas gracias, y dice Postdata, he apuntado eso de después del E3 revisamos las porras, y también dice, hay muchas ganas de especial de juegos de nuestra vida. Seguimos, PHF Ceramic dice, esta semana he aprendido muchas cosas. Que Gürtel significa correa en alemán, y que solo son 10 o 15 o 50 casos aislados de corrupción, que hay ganas de E3 y sus conferencias, pero muchas no las veré por el curro, que al acabar las conferencias empezará el Mundial, pero que tampoco veré muchos partidos por el curro, aunque hago parada a las 2 de la tarde y allí hay tele, que lo de Kojima se empieza a afectar el cerebro... Que Gaspar le gusta inyectarse azúcar directamente en vena, y que si quiere un producto de mierda que pruebe las patatas de huevo frito del Mercadona. David, apunta. Apunta la libreta. Patatas de huevo frito del Mercadona. Y dice también que el último, que lo que más espero del E3 son las cosas que no espero, que me sorprendan. Ah, y también que he aprendido que Iker Jiménez se ha hecho youtuber y ahora ha hecho un directo del Pro. Joder, qué maravilla. Pues sí. Seguimos. Hace falta que llegue Antonio Lobato con su canal de videojuegos pronto. Espero que no. Para que diga unas cuantas verdades aquí. Malder, a ver, este mensaje es un poco largo. A ver si doy hecho. Dice, voy dejándome que he aprendido hoy. Hoy he aprendido que Twitch es una aplicación de mierda porque me falló en el celular. o bien mi celular es una mierda. Justo cuando no tenía PC porque lo saqué para cambiar las cosas de sitio en mi habitación, así que tuve que pedirle a mi madre que me prestara el suyo. También me he dado cuenta de que nunca había oído una discusión política en el complejo como la de hoy, donde se mojaran un poco más y que aunque no estoy de acuerdo con ciertas visiones que pueden tener, se agradece que se abran para debatir sobre inquietudes que trascienden el mundo de los videojuegos y recalan más en el ámbito humano. Esto también ayuda a conocerlos más como personas por parte de la comunidad. Y dice, ah, Oscar, yo también tengo una hermana vegana, ¿cómo joden, no? Nada, hice broma. Y espero que nunca escuche esto, porque le he comentado muchas veces de escuchar el programa. Lo único jodido es que hay algunos veganos que creen que la soja es saludable, en fin. Tener en cuenta que muchos productos que venden como saludables, es cierto que no lo son, ni están cerca de serlo. Por otro lado, agradezco el análisis de Gas Pimienta de Kingdom Come, porque es un juego al que le tenía ganas y estaba indeciso entre si comprarlo o no. Y finalmente me ha ayudado a decidirme. Claramente no lo compraré. Respecto al E3, estaré pegadísimo para ver cómo presentan el tan deseado Test 6, o como le dicen algunos, Skyrim 6. Y estaré ahí para oír vuestra cobertura en directo. Como siempre, un programa grandioso. Y nada, tengo mucho hype por quien será el ganador del Cocademon. A ver qué aspecto tendrá. Además, un saludo para el panda del acoso sexual y su nuevo podcast, a ver cómo evoluciona. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile. Muy buenas noches, complejo. Y dice Postdata, me entristece que este año Chile no esté en el Mundial para medirse con España, solo porque no habrá comentarios de Oscar sobre que Chile se joda. Tengo ganas de quedadas luego de los programas. Yo no había sido el que dijera lo de que Chile se joda. Creo que había sido Jacobo. Fue Jacobo. En aquel streaming mítico que ya... No, fuiste tú. Fui yo. Sí, Jacobo no dijo nada. Bueno, seguro que fui yo. Oscar, no lo recuerdo. Tío, ya te vale, Oscar, macho. Pues, también no sé. Es verdad que te buscaron bastante las cosquillas, ¿eh? Todo se ha dicho. Sí, es verdad. Sí. Joder, pero pues no me acuerdo. ¿Te revisas ese streaming de vez en cuando? Joder, pero me acuerdo que Oscar se alteró. Y de hecho, cuando se alteró, cortamos el streaming. Porque la cosa fue. Yo no me acuerdo, tío. Pues no me acuerdo es que tú no estabas en ese momento. Creo. Yo creía que había sido Jacobo. Yo estuve en un streaming de ahí que se hizo jugando al PES nosotros. No, pero no fue ese. Fue otro. Vale, vale. Pues eso. Voy a actualizar. A ver lo que tarda esto. No, de momento no. Bueno, vamos con el Discord. Toad es el falo de Peach, dice, yo he aprendido que Coronado es el ídolo de Bonoman y que solo os faltó enunciar al verdadero John Cazoide. John Cazoide. Clayanos dice, yo he aprendido que hay mucha gente pariendo con el crunch pre-E3 y nos estamos haciendo muchas pajas mentales. Como siempre. Estamos todos en Kojima, no sé, no puedo leer el nick. Kojimatrix. Kojimatrix dice, yo he aprendido que en el complejo Holanda se puede hablar de todo y que Víctor me cae aún mejor desde hoy. Ha pegado un corte en el chat que me ha encantado. También que David ha leído mi solz muy rápido y me ha sonado todo aún más trágico con su voz. Por último, que especulamos brutalmente con el E3, pero eso es lo bonito. Kojima se estará riendo ahora de nosotros leyendo este chat, ya que nos vigila. Y que además Kojima sabe español, todo el mundo lo sabe. Edu1010 dice, yo he aprendido que hoy que el E3 empieza unas semanas por los rumores, que tengo ganas de ver gameplay por parte de Ubisoft Starlink en Switch y que Metal Gear Solid 0 para 2020. Trendel Hype sin suples dice, he aprendido que Al filo del mañana es un gatillazo de película, que mi móvil... me ha troleado el programa quedándose sin batería y que me quedo con ganas de saber las porras de Gaspi para el E3. Y ya está. No, queda. Sí, ya está. Perdón. Sí. Bueno, pues ya para acabar, os recordamos que el E3 se llevará a cabo a partir del día 9 de junio. Retransmitiremos todas las conferencias y os invitamos a que la sigáis con nosotros en directo en el Complejo Holanda TV. Y mientras tanto, nos quedan un par de programas, si no me equivoco, antes de que se lleve a cabo el evento, así que volveremos el viernes que viene con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. Que tengáis una feliz semana. ¡Hasta luego! Buenas noches. Adiós. Hasta luego.